La órbita de Endor. Maegobán en Lothers, nuevamente el universo Tolkien es el protagonista indiscutible del programa de hoy. Hace un año en nuestro Lode 3x14, la decimocuarta edición de nuestra tercera temporada, desglosábamos completamente la novela de El Hobbit, de J.R.R. Tolkien, y después realizábamos un análisis exhaustivo de la primera parte de esa trilogía fílmica dirigida por Peter Jackson. En estas fechas, El Hobbit regresa con la segunda parte de la saga cinematográfica, La desolación de Smaug. Nuevamente un film que ha dividido a los aficionados a la fantasía en general y al cosmos Tolkien-Dili en particular. Parece ser que los que han salido a disgusto del cine gritan más en las redes sociales que aquellos que la han disfrutado, pero si uno examina con detalle los comentarios que hay por todas partes, podemos ver que las opiniones a favor y en contra del público objetivo están repartidas en un 50%. En nuestro propio muro de opinión, en nuestro miniforo particular, la cosa ha estado muy reñida. En estos momentos, la balanza se inclina levemente hacia el lado de los defensores de la película, pero hasta estos saben distinguir los innegables resbalones del guión. Así como sus detractores, pues también reconocen advertir los innegables aciertos que se aprecian en la cinta de Peter Jackson. Nosotros hoy aquí vamos a ser muy duros con aquello que no nos ha gustado, pero también defenderemos a capa y espada todo lo que creemos está llevado con éxito a la pantalla. Hay mucho fanatismo por ahí, pero los fans de Tolkien que nos vamos a reunir en esta tertulia de hoy nos alejamos de esos que van de eruditos absolutistas de la Tierra Media. Es por esto que, aunque sabemos que va a haber polémica y que muchos nos acusarán de esto o de aquello, estamos aquí para ser lo más honestos y objetivos que podamos. Van a ser en torno a unas 4 horas de programa aproximadamente en las que solo analizaremos la película. Aunque eso sí, también hablaremos de las diferencias con el libro y demás. O sea que la sombra del libro va a estar sobrevolando nuestro super dossier monográfico. Primero lo haremos sin spoilers en el primer bloque de este programa, de esta edición particular, pero luego profundizaremos en todas y cada una de esas historias, de esas subtramas, destripando desde el inicio hasta el fin de una película sobre la que se puede hablar largo y tendido, como vamos a demostrar empíricamente. Quizá la cosa se nos haya ido un poco de la mano de cara a la duración, pero bueno, como en la grabación éramos más de los que solemos ser habitualmente, cuando hay tanto criterio y tanta opinión, pues la cosa tiende a dilatarse. Y eso es lo que nos ha ocurrido en esta ocasión. Pero yo estoy convencido de que muchos lo vais a agradecer y estoy además también convencido de que se os va a pasar volando este programa. Se acabaron las presentaciones, continuamos el viaje que iniciamos el año pasado y que terminaremos, si todavía seguimos por aquí y no pasa nada raro, terminaremos, como digo, el año que viene por estas fechas aproximadamente. Yo soy Antonio Runa y esto es La órbita de Endor, Lode. Sed bienvenidos de nuevo a la compañía de Thorin Escudo de Roble. Pongámonos en marcha. Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. Toda la música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. En este momento del programa me reúno con el resto de mi comunidad y tengo por aquí al Coronel Kurz. Coronel Kurz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Como no ha elegido nadie, yo me apunto a los enanos que, aunque no tienen muchos seguidores, a mí me molan. O sea que yo el enano de la comunidad. Sí, señor. No, a mí me gustan los enanos, que conste, y tienen muchísimos seguidores desde que estas pelis, pues en fin, empezaron a estrenarse. Fran además, Prados. Además, dime. Con 165 centímetros creo que es lo suyo. Bueno. Tenemos también por aquí a Fran Prados. Fran, ¿qué tal? Hola, muy buenas, don Antonio. ¿Cada uno se coge un personaje? Una especie, más bien. Vale, no, que yo la especie de Beor no me acuerdo exactamente. ¿Era un oso o oso humano? Venga, yo me quedo con Beor. Se los denomina los Beórnidas o también los cambiapieles. Así que, pues nada, un cambiapieles. Eso, ahí. Cambiapieles. Muy bien. Tenemos también por aquí a Rafa Pajis. Rafa, bienvenido. Hola Antonio, hola compañeros, hola oyentes. Yo me pido la elfa maciza creada ex profeso para la ocasión. No se trata de elegir de esa manera, pero bueno, la elección ya se ha visto. Y también tenemos por aquí a Raúl Martín. Raúl. Bueno, yo si me tengo que quedar con alguien, el que más envidia me ha dado será por el momento económico por el que estoy pasando, es el bueno de Smaug ahí pegándose en la gran siesta rodeado de oro, que joder, ya fuera yo el de esto, ya fuera yo el dragón y sobre todo tuviera esa ilustre cama que tiene el personaje. Muy bien, me parece muy bien. Pues tenemos por aquí a un enano, tenemos por aquí a un Beórnida, tenemos a... por aquí a un elfo, a un dragón. Coño, pues nadie va a elegir a los hombres. Nadie, yo, ¿para qué vamos a elegir a los hombres? Pues yo soy el mago de la peli. ¡Qué demonios! Bueno, vamos a hablar hoy de El Hobbit, la desolación de Smaug. Una película que verdaderamente yo estoy comprobando y ya estamos viendo en las redes sociales que ha dividido un poco a todos los frikis que han ido a verla. Vamos a meternos sin spoilers al principio, hasta que pongamos nuestra alarma roja. Vamos a meternos con esos datos de producción, si es que alguien tiene algo que decir en este aspecto, y una pequeña reseña sobre este particular. No obstante, y ya para irnos situando, y como yo no sé si estáis a favor, en contra, etcétera, pues como solemos hacer aquí, a la forma en que los césares romanos condenaban a muerte o daban la libertad a los gladiadores que habían luchado en la arena, me gustaría saber cuál es vuestro escrutinio. Kurz, ¿pulgar arriba o pulgar abajo? Pues, lo tengo, la verdad es que fíjate que ya han pasado 48 horas y no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro porque, si soy sincero, la película se me pasó rapidísimo. Creo que tiene más ritmo y más acción que la primera entrega. Creo que como la primera entrega tiene el beneficio y la bondad de que arregla varias cosas del libro, aunque luego también al dar el doble salto mortal las estropea, pero sin embargo, sobre todo por ese final tan abrupto y sobre todo por todo el momento en la fragua y algún momento en las barricas estas del rafting enano, pues yo creo que al final me ha dejado un no sé qué que no sé yo. Bueno, vamos a dejar ahí el pulgar en horizontal de momento. Fran Prados, ¿pulgar arriba o pulgar abajo? Pulgar arriba, ¿vale? Estoy en contra de la película, como has dicho. ¿Estáis a favor o en contra? Yo creo que estoy en contra la mitad. Y lo que debería es la mitad de lo que la mitad del metraje de la película merece. O sea que... pulgar porque... había muchas cosas que estaban por ahí sueltas de los dos libros famosos y que está bien que hayan intentado juntarlas, aunque sea para ganar dinero, pero yo he disfrutado muchísimo. Bueno, hemos tenido algunos problemillas para entenderte, pero vamos, que estás a favor, ¿no? Es que ha habido un momento que a favor. A favor totalmente. Muy bien, Rafa, ¿pulgar? Pulgar para arriba, para arriba. Yo, a mí me pasó un poco como a Kurz. Yo salí de la película contentísimo. Luego, meditando un poco algunas cosas, me han sentado ya regular, ¿no? Pensándolas fríamente. Pero la verdad es que la película, para producirla, han tenido que tomar muchas decisiones difíciles y, para mi gusto, han acertado en la mayoría. Hay algún palito que darle, pero la verdad es que yo me lo pasé muy bien y me encantó. ¿Qué puedo decir? Pues que pulgar arriba. Raúl Martín, ¿y tú? Definitivamente también pulgar arriba. A ver, me hubiera gustado, hasta el punto de parecerme una obra maestra, de haber cambiado algunas cosillas que tienen lugar en la película, pero definitivamente como película entretiene, divierte mucho, la factura técnica está muy bien en mi opinión, de manera que hay muy poco que se le pueda achacar dentro de las cosas negativas. Ya hay cosas susceptibles al gusto de cada uno, pero en general me parece que, analizada fríamente como película, estamos hablando de una obra muy muy importante, muy bien hecha y que en realidad es muy sencillo de que te guste. Bueno, pues parece ser que yo también voy a poner mi pulgar hacia arriba, pero también tengo unas cuantas pegas y voy a darle algunos palos que yo creo que la película merece completamente. Pero aún así, puedo decir que la satisfacción que me ha dejado esta película, sin ser completa, sin ser plena, ha sido lo suficiente como para que yo la apruebe. No obstante, ahora vamos a matizar todo esto. Ya sé que ya habrá muchos, sobre todo los que no han disfrutado demasiado, que van a decir, bueno, pues estos no la van a defender. No la vamos a defender todo. Y de hecho, yo creo que, por ejemplo, Kurt y yo ya sé que vamos a meter unos cuantos tajos a algunas cuestiones así, sobre todo de efectos especiales, que resulta desconcertante que en la misma escena haya cosas tan tan buenas y otras cosas tan malas. Supongo que porque algunos encargos se hacen a unas empresas y otros a otras empresas diferentes, y cuando luego todo se mezcla los resultados son chocantes, ¿no? Cuando menos. Pero bueno, que hay otras muchas cuestiones que criticar, sobre todo de argumento, de invenciones y demás. Bueno, pues vamos a empezar ya directamente. Yo, antes de nada, también quisiera decir, y ya lo he dicho por activa y por pasiva, hace poco me pasé también por la guarida del Sith y dije unas cosas así muy parecidas a las que voy a decir, y es que francamente, cuando un libro es una obra maestra, te puedes poner un poquito más puntilloso y detallista con el tema de las invenciones y demás, pero francamente, con un libro que es tan marcadamente infantil, que es una fábula de contar a los niños cuando se van a ir a la cama para que se duerman y tal, con ese tono tan marcadamente para críos, ¿no?, del Hobbit, que no es el tono del Señor de los Anillos, donde pasan algunas cosas que ahora las lees y la verdad es que te dan un poquito de vergüenza, ¿no? Porque el momento en el que se cae Bombur en el río y pierde el conocimiento, no se acuerda de quién es y tal, todas esas cosas, yo tampoco las hubiera metido en la película. O sea, que hay muchísimas cosas en el libro que es mejor dejarlas fuera y es mejor inventarse otras. La cuestión es si Peter Jackson ha acertado o no. Y creo que en este sentido vamos a estar todos de acuerdo que acierta unas veces y otras veces la pifia. En este sentido, yo tengo que decir que, con respecto a la primera película, sus invenciones han sido un poquito menos gozosas y que realmente pues ha habido más resbalones que en la primera parte, que casi me pareció mejor película en completo, en total. Y eso que también tenía muchísimas licencias, pero esta vez, en fin, hay algunas pequeñas collejitas que darle. Bueno, datos de producción. No sé si alguien tiene algo, Kurz. ¿Tú te has preparado algo sobre este sentido? Creo que Raúl tiene cosas que contar, pero tú, Kurz, que siempre vienes con listas hechas. Bueno, pues fíjate que tampoco se conocen muchas cosas, porque además, como la filmación se hizo prácticamente de las tres películas a la vez, aunque la postproducción luego ha sido en diferentes periodos, el equipo humano es prácticamente el mismo, tanto en música como en fotografía, como en guión y en edición. Yo, cuando estuve leyendo, que un poquito era lo que más me interesaba, era todo el tema este de la versión de los 48 frames por segundo en 3D, lo estuve leyendo, además, no en una página de cine, sino en una página de tecnología, pues yo tenía mi duda de cómo mandaban las copias a los cines y toda esta historia, ¿no? A ver cómo había funcionado, y resulta que la mandaron físicamente en discos duros SATA estándar. En concreto, si alguno tiene curiosidad por saber cuánto ocupaba la película, ocupaba casi 640 gigabytes. Se pensó incluso en mandarlas por conexión satélite, lo cual hubiese supuesto pues más de 24 horas de descarga. No se hizo así para que fuese más protegida. De hecho, esos discos duros físicos que se enviaban a los cines, al menos en Estados Unidos, iban encriptados, y la clave de desencriptación para que no se pudiese ver y tampoco se pudiese copiar antes de la emisión, pues se les facilitó a los cines pues prácticamente 20-18 horas antes de la primera producción, de la primera proyección, perdón. Bueno, antes de nada, no os he preguntado, cuando habéis ido a ver esta película, qué versión habéis visto. Con lo cual, tú, Kurt, ¿la has visto en 3D, este 3D particular que se hizo? No sé si son 48 frames por segundo. ¿La has visto con este formato? No, yo sabía que tú, y creo que no me equivoco, la ibas a ver en 48 frames por segundo. Yo opté por verla en 2D para ver si el CGI cantaba más o menos de lo que ya había visto en los trailers, y la volveré a ver en 3D, 48 frames por segundo, pero en esta ocasión la he visto en 2D. Bien, ¿tú, Frank, cómo la has visto? Pues yo la he visto también en 2D, precisamente acordándome de lo que pasó el año pasado cuando fuimos a verla en 3D, ¿vale? Y aquel hiperrealismo, aquel efecto extraño que a mí me costó un poco de trabajo. Así que esta vez la he visto en 2D y además en versión original, en inglés. Uh-huh. Bueno, luego hablaremos sobre este particular. Rafa, ¿tú cómo la has visto? Pues yo la he visto en 3D, pero en el 3D barato, porque en mi ciudad no hay ningún cine de 48 frames por segundo, así que... Pero vamos, la vi muy a gusto y muy bien, ¿eh? No tuve molestias de ningún tipo. ¿Y Raúl? Yo seleccioné la opción digital, la opción de las 2D, porque tampoco quedé muy satisfecho cuando el año pasado fui a verla también en este 3D ultra novedoso, y creo que de esta manera cantan menos los efectos digitales al tener menos realismo, ¿no? Al ser menos fotorrealista, por así llamarlo. Y yo creo que he acertado, ¿eh? Me da la impresión de que esta película la he disfrutado más porque me he centrado más en la película y no en analizar la manera en que se estaba viendo. Bueno, yo sí que la he visto en este 3D que se sacaron de la manga, el de 48 frames por segundo. Sí, es verdad que yo no tuve quejas el año pasado, yo la vi en este formato también la primera vez y a mí me gustó mucho, o sea, todo eso de que parecían los actores muñecos y demás, yo es que no lo vi, no sé si es que hay gente que ya va un poco con demasiados prejuicios y ya va con la película montada en la cabeza, hecha antes de que se sienten en la butaca, no lo sé. Pero bueno, yo ya te digo que yo disfruté mucho de ese 3D del año pasado, pero este año, aunque me ha parecido que incluso está más logrado con respecto al año pasado, lo he visto como más oscuro. Esta película, que ya tiene un tono un poquito más oscurote, en cuando te ponen las gafas, jo, es que llega un punto en el que no aprecias bien todos los detalles, ¿no? O sea, realmente esa pérdida, ese porcentaje importante de luminosidad, no sé dónde, hace poco lo leí, que pierdes un 12% de luminosidad, ¿no? Con respecto a lo que es el verdadero tono, ¿no? El contraste verdadero, ¿no? De la película, pues yo creo que esto es un error. Hace poco además leí también en unas entrevistas a Peter Jackson que él lo que más le fastidia de todo este asunto es que las gafas, pues obviamente, hacen que la peli pierda oscuridad. Y que tampoco es una opción el añadir más luminosidad a la versión en 3D, porque entonces sería un pitote muy gordo. Con lo cual, si la ves en 3D, la película se oscurece más de lo que verdaderamente es. Y en algunas escenas así nocturnas, ya te digo que ya llega un punto en el que, no sé, acaba siendo incluso cargante. Amén de que en esta ocasión ha habido algunas peleas, no todas, pero hay algunas peleas, sobre todo en una pequeña trifulca que ocurre dentro de la casa de Beorn, en la que los trasgos o los orcos se caen del techo y demás, donde la cámara se mueve muy, muy, muy deprisa, que en 3D de verdad llega a marearte. O sea, sales con un pedo increíble. Y bueno, pues yo francamente, en esta ocasión, a no ser que te haga muchísima gracia, pero si no eres así muy, muy fan del 3D, yo me ahorro el visionado del 3D, os lo digo completamente, serio. Esta es mi opinión. Déjame que apunte una cosa, porque eso es importante. Yo iba a recomendar no solo 2D, sino también la distancia a pantalla. En esta película hay un montón de peleas que son muy rápidas. El 3D siempre tiene un problema en los movimientos a velocidad, porque digan lo que digan, deja estela. Y si tú estás muy cerca de pantalla, como en las peleas ocurren dos y tres cosas a la vez y además es muy rápido, la escena, por ejemplo, que has dicho tú, está viene al caso perfectamente, porque de hecho ahí Tauriel hace un movimiento que se sube por una pared y como te pille en 3D o te pille cerca de la pantalla, no ves lo que pasa, te colapsas, está demasiado cerca. Por eso, al que no haya ido a verla, yo le aconsejaría, si va después de esta crítica, que se coja no ya solo 2D, sino que sea 2D o 3D bien atrás, ¿eh? Porque como le pille de la mitad para adelante, se va a coscar de la mitad. Bueno, pues después de este pequeño paréntesis, seguimos con esos... ¿Tienes más datos de producción, Kurz, o pasamos a otro compañero? ¿Alguna cosita más que contar? Bueno, lo más destacado quizás sea lo del dragón, que bueno, la gente ya sabe que le ha puesto voz Cumberbatch. Lo que quizás no sepa la gente es que parte de su rostro también se usó con motion capture para hacer a Smaug. Yo creo que el trabajo con Smaug es brillante, no sé qué opinaréis vosotros, tanto en texturización como en movimientos. Se empleó muchísimo tiempo, es lo que más tiempo ha empleado. De hecho, simplemente para texturizarlo hubo un equipo de muchísimas personas durante prácticamente 2 semanas solo para texturizar el dragón. Y lo que sí me parece un poco ya que es un poco fantasmada, pues son algunas cosas que he leído sobre la interpretación de Cumberbatch y de cómo preparo todo el papel, que ya me parece que hay cosas que no, que a mí por lo menos se me escapan a la lógica, ¿no? Yo cuando leo, por ejemplo, que Cumberbatch pasaba días y días en el zoo estudiando los reptiles, yo me cuesta imaginar cómo eso puede ayudar a interpretar el habla de Smaug o los movimientos de Smaug, que solo hacen los animadores, más allá de que la captura de movimiento, como diga, de parte de los rostros, del rostro de Cumberbatch, se pasase al dragón. De todos modos, Kurz, perdona que te interrumpa, yo que he tenido la oportunidad de ver los extras estos de la versión extendida del Hobbit, de la de Un viaje inesperado, ahí ya había algunos momentos, ¿no?, que correspondían a esta película, de tanto del making of como de todo este asunto del trabajo de Benedict Cumberbatch, que bueno, hace falta estar muy despistado para saber que es el Sherlock, ¿no?, del Sherlock Holmes de la serie de la BBC, ha interpretado a Khan en la segunda película de este reboot de Star Trek y que se está hinchando a hacer películas de todo tipo. Pues según parece, no solamente captaron todos esos puntitos en sus expresiones y su voz, por supuesto, sino que además el tío incluso llegó a interpretar también un poco los movimientos corporales del dragón. Y de hecho se ve cómo el tío se pone encima de un colchón y se pone a moverse como si fuese un reptil, un dragón. Es graciosísimo esos extras, el que tenga esa película, ¿no?, en esa nueva versión, seguramente la habrá visto en el documental de extra largo del segundo disco, y es una cachondada escuchar a Benedict diciendo, bueno, ahora se supone que me tengo que subir a este colchón e interpretar a un dragón con el cuerpo y con la cara. O sea que al lorito el trabajo que ha hecho. Parece que no es para tanto, que solo es trabajo de animación, pero aquí el Cumberbatch se ha currado más de lo que parece. Entonces... Déjame que cuente también, porque tiene dos curiosidades que por lo menos a mí me hizo gracia, ¿no? Porque aquí todo el mundo, cuando hace la película, resulta que ha sido fan de Tolkien de toda la vida. De hecho, Evangeline Lilly dice que desde que tiene 13 años es una fan de Tolkien, que eso habría que verlo. Esto es como los jugadores del Real Madrid, todos son del Real Madrid desde que nacen, claro, cuando los contratan. En el caso de Cumberbatch sí que es más cierto, porque sí que está comprobado que su padre, que es un actor de televisión inglés muy famoso, sí que le leía por las noches siempre El Hobbit, y por eso Cumberbatch conocía bien la obra, aunque se la releyó para este trabajo. Curiosa es también la anécdota que contaba Cumberbatch, porque además de poner voz a Smaug, si alguno se va a los títulos de crédito, los ve con detalle, verá que le pone también la voz al nigromante, y cuando estaban haciendo esas voces del nigromante, quizás acordándose de esa leyenda del famoso grupo de heavy metal, propuso hablar al revés, pues para que fuese la voz así un poco más diabólica y un poco más sacrílega. Pero bueno, al final eso no quedó en eso, sino que se hicieron otra serie de efectos con eco y tal, que en la versión doblada, el nigromante menos, pero por lo menos a mí Smaug en la versión doblada me parece que lo han hecho bastante bien. Me quedo con las ganas, de todas formas, y eso nos podría decir Fran, de escuchar a Cumberbatch al completo en todos los speech interpretando a Smaug. Bueno, antes de meternos con ese material, y sí me parece que hablemos sobre el doblaje, no, un pequeño paréntesis, Raúl, ¿ibas a decir algo? No, que quiero decir que si se preparó tanto haciendo Smaug, viendo reptiles y tal, cuando interpretó el nigromante, ¿qué hizo? ¿Ponerse a ver el fogón de su casa o mirar la leña del fuego a ver cómo se mueve o algo así? ¿Cómo eres, Raúl? ¡Qué malo eres, tío! En serio. Bueno, hombre, como es londinense, con ver la niebla de Londres le basta. Bueno, de todas formas, Peter Jackson es mucho de la gente que tiene buenas voces, luego los pone a doblar a otras personas, porque los tres trolls de la primera película tienen voces de tres de los enanos, ¿no? Tres de los actores que interpretaban enanos les pusieron voces, y luego con filtros y demás, parece que se corrige. El propio... el que interpretaba a Gimli en la trilogía del Señor de los Anillos, luego recordad que también puso la voz a Barbol, y claro, ahora ya que tiene a Benedict Cumberbatch, pues dice, pues tú a Sauron el nigromante y aparte de Smaug, o sea que supongo que esto ya entra un poco dentro, ¿no?, del contrato, ya que vienes y haces esto, pues sí, ya que estás aquí, podrías ponerle voz a este personajillo. En fin, de todos modos, Fran, tú lo has visto en versión original y me imagino que el vozarrón que calza aquí el amigo, pues en fin, debe ser espectacular. Atronará, ¿no?, en la sala. Fran, ¿me oyes? Bueno, pues ahora que como no te contestas... ¿Me escucháis? No te escuchábamos, ahora ya sí. Ah, perdón. No, estaba diciendo que en fin, que Benedict Cumberbatch, sabréis que tiene una voz muy grave. Es un actor que en español el actor de doblaje que le suelen poner, pues hombre, no, a mí no me cuadra con el registro de voces que este actor tiene en su lengua materna, ¿no? Pero es lo que decías, Antonio, en el cine la voz de Benedict Cumberbatch como Smaug arruinaba totalmente. Si es verdad que no tenía efectos, solamente un efecto de digamos de bajar o subir el tono para hacerlo más grave en algún momento determinado, ¿no?, y alguna reverberación, pero no tenía efectos que transformaran el sonido, no así la voz del nigromante, ¿no?, porque el nigromante son capas y capas de voces unas encima de otras, pero la voz Smaug en inglés es sin llegar a ser estremecedora del todo, quiero decir, no es charradora, porque claro, tiene que mantener una conversación, pero impresiona, porque este actor tiene una voz que impresiona, claro. Yo que he tenido la oportunidad de ver casi todo lo que ha hecho, al final lo he acabado viendo en versión original, y sí, es cierto que el tío modula muy bien. Hombre, Smaug, la voz de Smaug tiene efectos, ¿eh? Tiene mucho efecto, más de lo que te imaginas. Lo que pasa es que sí es verdad que tampoco transforma la voz, ¿no? Se acaba, o sea, el timbre no lo pierde. Bueno, sobre el... Ahí está, que es su voz la que estás escuchando, ¿no? Sí, por supuesto. Se le identifica. No, ya en el tráiler se podía ver que el tío además hace unas inflexiones y demás que le dan mucha personalidad, mucho cuerpo, ¿no? Porque sí es cierto que se ven muchas de esas intenciones, ya se pueden apreciar en la voz, y eso, pues oye, requiere un ejercicio de modulación bastante interesante. Kurt, ¿ibas a decir algo? Sí, cuando se había caído Fran, he dicho que iba a aprovechar para contar una anécdota que es muy reciente, que me hizo gracia porque en Sao Paulo, en una de las primeras emisiones de la película a medianoche, con el primer rugido de Smaug, petó un altavoz, con lo cual eso nos da un poco la dimensión de los graves, ¿no? Bueno, de todos modos, todo, bueno, salvo Fran, que la ha visto ya en versión original, todos la hemos visto doblada en castellano. En este sentido, el actor que ha puesto voz a Smaug, el otro día en la grabación de La Guarida del Sith, me extrañó que fuera Iván Muelas, que es el que normalmente suele doblar a Benedict Cumberbatch. Pero sí es cierto que ha sido él, con lo cual ha intentado pillarle a tope, ha debido hacer un auténtico trabajazo de escuchar bien el original y atarse a sus inflexiones lo máximo posible para que el tono sea el adecuado. Y oye, a mí me ha parecido que ha quedado muy, muy, muy bien. También tiene unos efectos de sonido acojonantes, pero bueno, esto es inevitable. Y me parece que ha quedado muy chula esa voz. No sé, Kurt, tú ya has dicho que has quedado muy contento, ¿no?, con el doblaje en este sentido. Sí, se nota que hay ingeniería de sonido claramente, pero queda muy poderosa y a mí me gusta, la verdad es que me ha gustado mucho. Era una de las cosas que le tenía miedo. Cómo iban a animar el dragón, que eso ya no dependía del doblaje, y cómo lo iban a doblar, y con las dos cosas he quedado contento. Bueno, Rafa, no estás diciendo nada. ¿Qué te ha parecido este asunto a ti, por lo menos? Pues yo tenía también bastante miedo al doblaje del dragoncito. En el cine que yo lo vi, por lo menos, me temo que van a tener que hacer una pequeña inversión en altavoces, porque se notaba que a los graves no llegaba. ¿Eh? No reventó, como pasó en Sao Paulo, pero sí que es cierto que cuando el dragón estaba tomando aliento y este tipo de cosas, se notaba pues como cuando unos auriculares están a punto de romperse y este tipo de cosas, ¿no? Que vibra en exceso y no te está reproduciendo el sonido como es debido. O sea, que la gente elija bien el cine al que va si no quieren que les pase como a mí, ¿eh? Pero vamos, quitado eso, a mí yo agradecí mucho tener al mismo doblador de Sherlock y de Star Trek. Yo lo agradecí bastante. Y la verdad es que no noté lo del nigromante. Yo, mirando los datos de producción esta mañana, me he dado cuenta, pero yo no llegué a notar que era Benedict Cumberbatch. No sé si vosotros lo sabíais o lo notasteis. Yo no me enteré, la verdad. Me pasó totalmente desapercibido. De todos modos, en el doblaje aquí en castellano, al nigromante le ha puesto voz otro actor. O sea, no es el mismo Iván Muelas, que es el que dobla a Cumberbatch. Raúl, ¿tú qué tienes que...? Por eso no me di cuenta. Ah, obviamente. Raúl, ¿tú qué tienes que decir sobre este particular? Yo lo que tengo que decir es que lo he visto en la sesión matinal a las 11:30 de la mañana, todavía quitándome las legañas, y me perdonaréis, pero no le he hecho demasiado caso al sonido. Anda, que hay que decir que Raúl está hoy resacoso porque ayer estuvo con los Loders de Barcelona y, en fin, la liasteis parda, me han dicho por ahí, ¿o no? Bueno, se hizo lo que se pudo. La verdad es que fue una reunión bastante agradable que se alargó bastante hasta altas horas y bueno, pues ahora estoy un poco sufriendo las consecuencias de eso. Estoy muy contento, pero bueno, ahora mismo voy un poquito perjudicado. Bueno, zanjado este tema, no sé si alguien más tiene datos de producción sobre la peli o quiere contar alguna cosilla más. Kurt, ¿tú habías acabado o tienes todavía balas en la recámara? No, yo quizás a lo único que le haría referencia, aunque claro, eso sería abrir un poco el melón demasiado pronto, es a la inclusión de Tauriel, ¿no? Porque quizás ha sido un poco lo que más páginas se ha llevado. Y de hecho, cuando se habló con los guionistas, y aquí un poco la que cortaba el bacalao era Philippa Boyens, defendió mucho este personaje. Dijo que, y esto ya os traslado a vosotros la pregunta, ella dijo que, bueno, para empezar, la habían elegido porque era, digamos así, su pelirroja, querían una mujer con mucho brío, que diese mucha acción en pantalla, que recuperase un poco eso de, por así decirlo, las mujeres de acción, que en este libro pues prácticamente no las había, pero que ya estaba convencida y que nadie la iba a bajar del burro de que este personaje no es de Tolkien, pero tiene todo su espíritu. Yo no lo tengo tan claro, no sé si vosotros os traslado esa pregunta. ¿Creéis que Philippa Boyens tiene razón cuando dice que Tauriel tiene todo el espíritu de Tolkien? ¿Fran? A ver, todo el espíritu de Tolkien. Hombre, si ella ha dicho que tiene todo el espíritu de Tolkien, estamos hablando de una posesión. Mi respuesta es no. Pero más allá de esto... o infestación. Más allá de esto, yo creo que sí. Es decir, la parte en el libro, me voy al libro, ¿no? La parte del libro en la que los enanos van a las tierras de los elfos silvanos y están allí atados y los libros, toda la movida de los barriles, está muy desangelada en cuanto a la narración. No hay personajes, no hay... además, las pocas cosas que se comentan son el diálogo entre el rey y Thorin, y esto Peter Jackson ha decidido llevárselo a otro sitio de la trama de la película. Y aparte de todo esto, es lo que ha dicho Antonio antes, el libro es un libro, el libro original del Hobbit es un cuento para niños, para contárselo a niños, y además está contado de manera descriptiva, no hay muchos diálogos. Sin embargo, para hacer una película tienes que hacer la adaptación correspondiente y necesitas además, si te faltan, meter personajes meter personajes que te compensen o que te sirvan de contrapeso. Y yo creo que el personaje de Tauriel lo hace. O si quieres, más que el espíritu de Tolkien, pero que se ha hecho con todo el respeto a la historia, a toda la Tierra Media que ha creado Tolkien, y que se ha hecho con toda la buena intención dentro de las necesidades que la película puede tener, yo estoy convencido de que sí. Y no se me ocurre a ningún director, no se me ocurre a ningún guionista que lo hubiera hecho de una mejor manera. O sea, no. Y si encima ya que lo cuando hace el casting y metes a esta actriz que aparentemente pues da el perfil de increíblemente, además es una belleza, pues, es que es una elfa. Lo mismo digo con Legolas. ¿Por qué aparece Legolas? Ya hablamos de esto también, pero es que es lo mismo. Porque de algún modo, si en algún momento Legolas tuviera que aparecer, es aquí. Puede aparecer aquí perfectamente y no pisa, no contradice, no hace absolutamente nada en contra de lo que ya está creado en el mundo de la Tierra Media de Tolkien. Es simplemente, oye, que Legolas, hasta que apareció en la época, en las historias de Tolkien, hizo muchas cosas en su vida. Bueno, pues esta podría haber sido una de las que hizo. ¿Por qué no? Bueno, de todas formas, esto a lo mejor es adelantar este tema más de la cuenta, pero bueno, ya que nos hemos metido en este fregado, acabemos. Pero sí es verdad que a lo mejor deberíamos haber tocado este asunto cuando Tauriel aparece en la película, pero bueno, estamos ya metidos, enfangados en este asunto. Tú, por tanto, Fran, ¿a ti te ha gustado el personaje de Tauriel o no? Ya no es que, ya no es que sea fiel o no, que parezca y tal. A ti te ha molado el personaje. Me ha molado y además Evangeline Lilly me mola en la vida real también, con lo cual doble mole. Bueno, Pajis, ¿tú qué me tienes que decir sobre este tema? Yo, a la pregunta que ha hecho Kurt sobre el espíritu de Tolkien y estas cosas, yo me temo que el espíritu de Tolkien no lo veo por ningún sitio. Lo que me huele a mí es el espíritu de algún productor mercantilista por ahí, que bueno, al final tienes que hacer una trilogía comercial. Y todos sabemos que a este tipo de productos hay que meterle la historia de amor, el momento sensiblero, y para eso necesitas por narices tener una señorita que te haga el papel, y es lo que han hecho. Una vez tomada esa decisión, pues bien, la han intentado hacer lo más interesante posible, es coherente con el mundo y todo lo que queramos, pero vamos, yo qué sé. Yo no veo que esto haya sido una intención de complacer a Tolkien precisamente, creo que ha sido puramente motivos mercantiles, sin más. Y bueno, dicho eso, pues sí que me entretiene en algunos momentos verla con las flechas y tal, pero los momentos de amor para mí no funcionan muy bien. Bueno, Raúl. A ver, a mi parecer, Evangeline Lilly, Tauriel, aunque es muy verosímil como elfa, y también os doy la razón a todos, yo encuentro que resulta innecesario, más que ser fiel al espíritu de Tolkien, lo que me parece que es fiel es al espíritu de Peter Jackson, porque da la impresión que está cumpliendo la función de Liv Tyler en la trilogía original. Eso sí que lo veo yo más verosímil que no decir que ha respetado el origen del espíritu de Tolkien y eso. Aún y así, bueno, pues es un personaje que dentro de lo que enardece bastante lo que es la figura de los elfos dentro de esta película, porque hay otro elfo del que hablaré más adelante, que ese sí que no me ha gustado nada su presencia. Entonces, visto que un poco había que cumplir con el canon de la trilogía y meter a una elfa independiente que tuviera escarceos amorosos con algún personaje ajeno a su raza, no me parece que el experimento haya salido tan mal, podría haber salido mucho peor. Sin embargo, bueno, todos sabemos que los elfos tienen una larga vida, pero claro, en este personaje convergen muchas facetas, porque es una gran guerrera, es jefa de la guardia, pero al final la tenemos que también parece ser la curandera del grupo, ¿no? La curandera de la raza, y bueno, un poco te descoloca, ¿no? Ver que haga tantas cosas diferentes a la vez en la misma película. Bueno, Kurz. Bueno, a ver, Evangeline Lilly es que a mí no me gusta. Ya sé que Fran se va a poner como una piraña, pero a mí la peca es que quieres que te diga. De esa generación, yo me deshago digo de esa generación televisiva con Olivia Wilde. Yo sé que está demasiado flaca para el gusto de Antonio, pero me parece mucho más atractiva. Pero bueno, dejando de lado a quien se elija, A mí, antes de que dejes de lado eso, no sé dónde has sacado ese comentario. A mí Olivia Wilde me encanta. No, pero me gustan flacas. Es que me gustan demasiado delgadas. He dado por supuesto que te gustan un poco más rellenitas. No. Yo es que lo que te he dicho a ti en más de una ocasión, no a mí. A mí me da un poquito igual ese tema. Pero tú has demostrado por activa y por pasiva que te gustan anoréxicas del todo. Bueno. Sí, vamos. Dijiste que la viuda negra estaba gorda. Vamos a dejar los gustos del córner para un monográfico. Bueno, venga. Bueno, retomando. A mí, el personaje, yo antes de ver la película estaba un poco que me subía por las lianas, ¿no? Me parecía que meter un personaje totalmente inventado pues ya era excesivo. Luego, visto en pantalla, y como no soy un fan fatal de Tolkien, y como creo que, tú muy bien has dicho, es un libro muy infantil que necesita... y que de hecho le viene bien que se pongan cosas nuevas, no me ha molestado tanto. Puede ser poco canónico, puede que no tenga el espíritu de Tolkien como afirma Filipa, pero yo creo que en pantalla hace algo que creo que es necesario, y es poner una mujer de peso y de acción, que el público femenino, que no es el público que leía libros cuando Tolkien los escribió, que veía películas en esa época, pues yo creo que lo necesita, y que es bueno que haya una mujer de acción fuerte y que esté al nivel de Legolas, incluso que lo supere por momentos. La historia de amor con el enano, yo es que como la he entendido muy diferente a como la ha entendido todo el mundo, pues no me molesta, incluso me parece un acierto. Ya diré cómo veo yo esa relación de Killy con Tauriel y Legolas de por medio, que creo que es muy distinto a como lo veis por lo que comentáis. Bueno, eso cuando ahora más adelante lo comentaremos. Con respecto a mí, pues hombre, yo no sé si de verdad tiene el espíritu de Tolkien, porque realmente cuando uno lee el Silmarillion se da cuenta de que hay muchísimos tipos de elfos, de que no todos están cortados por el mismo patrón, que son clones unos de los otros, no, hay algunos que tienen una personalidad, otros que tienen otra y demás. Tauriel no me parece que sea... no sé, que corrompa o que traicione pues el espíritu de los elfos habituales que solemos encontrar en los escritos de Tolkien, con lo cual sí es probable que sea un personaje que pueda encajar perfectamente en el Silmarillion sin problemas. Con respecto al trío amoroso y todo este asunto, yo es que como el amor no lo he visto por ninguna parte, sí es cierto que hay un rollito, vamos a llamarlo así, yo prefiero la expresión rollito sospechoso más que amoríos, porque amor está claro que aquí ningún personaje está verdaderamente enamorado de nadie. De los tres que entran en esta ecuación, ninguno está enamorado de otro, aunque a lo mejor hay alguno que no. Yo el amor, exactamente el amor no, a lo mejor encaprichamiento, bueno, eso ya lo veremos después. Pero vamos, yo tengo que decir que a mí el personaje de Tauriel me ha gustado bastante. No solo por la actriz, que me encanta y que me parece que estéticamente es una elfa perfecta, posiblemente junto con Liv Tyler sea es que lo clava, porque yo tengo mis pegas con respecto a la Galadriel cinematográfica, lo siento mucho, pero bueno, que yo tengo que decir que tenía bastante miedo y sin embargo el personaje me ha convencido. Quien no me ha convencido es el otro, y luego hablaremos. No obstante, sí es verdad que es un personaje que ha gustado y disgustado a todos los oyentes. Ayer yo puse aquí una encuesta de los oyentes en nuestro muro de Facebook, a ver si a los oyentes les gustaba Tauriel o no, y de los 77 que hay en estos momentos, pues la cosa está muy dividida. Están los que dicen que sí, los que dicen que no, pero haciendo un recuento y contabilizando, ha habido más gente a favor de Tauriel que en contra, ¿de acuerdo? ¿Queréis que leamos unos cuantos así al azar? Está todo descolocadísimo ahora mismo, pero bueno, vamos a ver si podemos leer algunos de los que tenemos por aquí. Por ejemplo, Alberto... Perdona, Antonio. Dime. Una cosita muy rápida, que dices tú que no viste rollito amoroso y todas estas cosas. Me apuesto con vosotros lo que queráis a que esta trilogía no acaba sin un beso de amor entre Tauriel y alguien. Seguro, estoy segurísimo. ¿Sí? Me niego a creer que esta trilogía acabe sin un beso. Me niego totalmente, vamos. Bueno, luego hablaremos. Me sorprendería que fuera con el enano, pero yo ya me lo creo todo. Yo también he de decir, Antonio, que si no ves nada de amor, tampoco me toques nunca como toca esta chica al enano, ¿eh? Ya te lo advierto. No, pero vamos a ver, estamos todos de acuerdo en que Gimli no quiere hacer cosas malas con Galadriel y que Galadriel tampoco le da alas a sus sentimientos más platónicos que otra cosa. Pero hay ahí un rollo raro. Si Galadriel deja que el otro siga con sus paranoias, ¿no? Pero está claro que Gimli siente algo. Pero yo no creo que sea amor, es más bien una sensación platónica, que es lo que Gimli siente. Y en la versión extendida del Hobbit ya vemos que el Gimli este estaba un poco salidorro en Rivendell. Iba por ahí mirando a las elfas y demás. O sea, el que tenga la versión extendida de la primera película, ya vemos que este chavalito, en fin, no se puede estar muy quieto. Bueno, entonces... date cuenta que viene de un mundo en el que las mujeres tienen barba. Ya te digo. Con claro, lo cual, si ahora... pasas de eso a las bellezas etéreas, yo me enamoro de mujeres que son siempre etéreas e inalcanzables. Supongo que a este le pasa un poco lo mismo. Pero de todas formas, si me dejas, planteo un poco, ya que está abierto el melón totalmente, cómo lo veo yo, porque yo estoy un poco contigo en que no hay una verdadera historia de amor. Yo sí que creo que Tauriel siente algo por Legolas. Creo que aquí el más tonto de todos, y además me cae como el culo desde que sale, es Legolas. Yo creo que aquí un poco lo que ocurre es que Legolas tiene esa visión que tienen algunos hombres de, bueno, soy el supermacho, tengo a todas al retortero y puedo hacer caso a Tauriel cuando yo quiero. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien se fija en Tauriel, en este caso, Gimli, aunque sea un enano, es cuando Legolas se mosquea y cuando realmente presta un poco de atención a Tauriel, ¿no? Es como decir, bueno, está ahí, pero como la puedo conseguir en cualquier momento, pues no le hago ni caso. Y justamente cuando alguien le hace caso y le dice lo maravillosa que es, pues yo empiezo a interesarme. Y a ella le pasa un poco lo contrario. Está siempre mirando un poco a Legolas. Legolas es fría y de repente aparece el enano, que es un enano, pero que le dice cosas muy bonitas y ella por fin se siente, digamos, admirada, que eso, más allá de que luego haya un mar o no, pues a una mujer le llega, ¿no? Pasar de un tío que no le hace ni caso a alguien que la pondera y que la ensalza. De todos modos, obviamente, como ya ha dado las claves aquí Raúl, está claro que en estas películas faltan más mujeres. En El Señor de los Anillos, como teníamos a Éowyn en la segunda y en la tercera parte, hacía falta incluir alguna en la primera. Le dieron más papel a Arwen, que de algún modo sustituyó el rol que en esos instantes debería estar desempeñando Glorfindel. Se quitan a Glorfindel de en medio y hacen que Arwen sea la que haga esto, la que haga el hechizo luego del río, que aunque eso fue Elrond, en fin. Digamos que de algún modo incrementaron este asunto y bueno, no molestó tampoco tanto como podría parecer. Ahora, era una maniobra bastante más arriesgada porque no podías meter a un personaje que no existía, entonces tenías que inventarte a una tía para que hiciera algo. El problema a lo mejor es que hace excesivamente. Ya llega un punto en el que dices, bueno, hasta aquí me puedo contentar, pero ya cuando, yo en serio, luego ya llegaremos a ese asunto, pero que estos dos acaben en Esgaroth ya me parece estirar demasiado el chiste. Pero bueno, en fin, ya llegaremos a este punto y lo comentaremos. Estaba casi a punto de leer aquí algunas cosillas de los casi 100 oyentes que nos dijeron si les molaba o no. Insisto que la cosa está muy dividida, pero finalmente los que, por lo menos hasta el momento actual, ganan los que dicen que el personaje sí que mola. Y voy a leer tres solamente, voy a leer cuatro, dos a favor y dos en contra. Pues he elegido el de José Higinio de Peso González, que dice que es el personaje de Tauriel, relleno, todo relleno. Vengo de ver la peli y estoy bastante mosqueadete. Ya tuve sensaciones raras con la primera peli, como la opinión era en general buena, pues mira, seré yo que tenía un día raro, pero esta película he mirado el reloj y cuando he visto que solo llevaba una hora, he dicho, Dios, lo que me espera. A Jackson se le ha ido la olla, pero en esta película es un relleno completo. Pero se podría hacer toda la película en menos de una hora con lo mismo sin rellenar. Por Dios, la escena de los barriles a Jackson no le da vergüenza, esas escenas tan ridículas. Pues ya se ha desfogado. Vamos, que no le ha gustado Tauriel. Juan Manuel Alvarado Ruiz dice, pues sí me ha gustado. Mucho peor veo a Legolas, que además a Orlando se le nitan los años. Bueno, no sé. Ya le podían haber metido un lifting de Photoshop como Ian Holm o Christopher Lee para que se hicieran igual que hace 10 años. Además de que las lentillas azules le cantan muchísimo. En la trilogía anterior parecían más reales. Por ejemplo, por aquí dice Luis P. Ferreras. Mi voto es negativo. 1. El enano, el rollo enano-elfa no mola. Hasta da vergüenza ajena. 2. Se quedó con ganas el señor Peter Jackson de poner a una alfa a batallar. No pudo poner a Arwen en el abismo de Hel porque los fans se lo hubiesen echado encima y ahora se descuelga con este personaje vacuo y con un gesto tan pícaro. Creo que eso es más bien cosa de la actriz, que cuando está curando al enano tal parece que le está perdonad mi brusquedad, haciendo un masaje con final feliz. Y 3, dice J.R.R. Tolkien, tiene como personajes femeninos principales estos. 0. Ni siquiera Galadriel tiene la importancia que le dan en las películas, pero considero positivo que se incluya. No dejo de pensar en lo que mola Eowyn en El Señor de los Anillos. A todos nos mola Arya Stark y no sé por qué tengo la sensación de que Peter Jackson le dio a Eowyn ese toque desde nuestra querida niña Stark. Y ya el último, que es a favor, que insisto, la mayoría que es que les ha gustado. Aunque hay muchos votos, o sea, realmente está la cosa dividida, porque muchos, aquí en nuestro muro de Facebook quizá no, pero por ahí por las redes sociales la están dando muchísima tralla esta mujer. A ver, dice por aquí Miguel Ángel Jimeno Carles, dice Tauriel y el rollito con el enano mola. Ahora entendemos por qué Killy es el personaje enano con aspecto más humano y cómo no que en la cabeza de Peter hay cabida para cualquier tipo de relación. En El Señor de los Anillos tuvimos a un enano, perdón, a un humano y una elfa, y Jackson se ha sacado de la manga esta nueva relación. Bueno, pues ya está. Pues hay un montón de comentarios. Vamos a leer, hemos leído estos y ya no leeremos más. Luego ya todos los que leamos tendrán que ver con la película en sí a grandes rasgos. Pero insisto que está la opinión muy dividida en este sentido. Luego, si hay que volver a comentar algo sobre Tauriel cuando vayamos analizando la película así poco a poco, pues seguimos con ella. No obstante, a grandes rasgos, yo, y ya quiero zanjar el tema de la reseña sin spoilers, y ya nos metemos con los spoilers, que estoy deseando hacer alguna cosita. Insisto, por favor, tened cuidado con este tema, que hay gente que no lo ha visto, que ya les hemos dado unas cuantas pistas sobre cosas que transcurren en la película y que ellos, pues ya la sorpresa del triángulo amoroso, que a todos nos ha dejado con las piernas vueltas, a ellos ya, pues ya van un poco con la tortilla hecha. Cositas sobre la película y ya zanjamos este asunto. Vamos a hacer el orden inverso ahora. Raúl Martín, venga, que una reseña sin spoilers sobre lo que te ha parecido para que los que no hayan visto la película o no vayan a verla o vayan a verla. Lo que me ha parecido, o sea, lo que he visto en la película. O sea, lo que una, una reseña en general para recomendarla o no a los oyentes para que vayan o no, los que todavía no la han visto, y luego ya nos metemos con los spoilers a saco. Sí, a ver, para mí lo que la película cuenta es el tramo medio del viaje que lleva a cabo el Hobbit, que lleva a cabo Bilbo, y lo que tenemos en esta película es quizás el todo lo que es el trayecto, el grueso del trayecto, una vez ya se conocen los personajes, una vez ya han cohabitado, los vemos como ya se unen entre sí, todo lo que es esta partida de enanos y hobbit, y un poco pues viene a ser también ya el esquema que tenemos en la trilogía del Señor de los Anillos, ¿no? Los personajes empiezan reunidos, pero poco a poco ya se van posicionando cada personaje en diferentes escenarios, y básicamente lo que aquí ya tenemos es el cómo la misión llega hasta el punto más álgido, el objetivo que tienen los personajes poco a poco ya se va cometiendo, y creo que la película en realidad lo que nos ha estado explicando es la misión en sí, lo que ellos tenían pensado llevar a cabo, pues lo difícil y lo complicado que al final ha resultado ser. Da la impresión que es mucho más de lo que ellos tenían en mente como aventura. Y un poco me quedo con eso, ¿no? Con toda una sucesión de diferentes aventuras que te vienen a explicar el objetivo que tenían los enanos y esta peculiar partida para cometer, ¿no? Hasta llegar a la ciudad de Erebor. Muy bien. Señor Rafita Pajis. Bueno, vamos a ver, yo desde luego, todo el que esté oyendo esto, si no ha ido a ver la película ya, que le dé a la pausa y que se vaya corriendo. Yo me lo pasé, que se vaya corriendo a verla, claro, y luego siga. Yo me lo pasé de maravilla. Eso sí, cuando uno se sienta en la butaca, que se olvide del libro, porque si empieza a hacer comparaciones se va a enfadar, o puede enfadarse. Yo me olvido del libro, me siento en la butaca y la verdad es que me lo pasé de maravilla. Yo antes hablabais del 3D, que si 2D, 3D, yo disfruté, es deliciosa el cuidado visual que tiene esta película, plano a plano, durante las 2 horas y media que dura, es una maravilla. Los ambientes brumosos, las lluvias, las nieves, no sé, yo me sentía casi que podía echarle la mano encima a Tauriel. Te mete de una manera adentro que da gusto. Cuando el dragón echa humo, Una cosa que yo agradecí mucho, estamos hartos todos, creo yo, cuando utilizan el 3D, de que nos tiren cosas a la cara, que parece que es el recurso fácil, ¿no? Gafas 3D, le tiro algo encima para que se asuste. Prácticamente en esta película no lo hacen. Te meten dentro de la película con otro tipo de recursos que no estamos acostumbrados a ver. Yo me lo pasé de maravilla, y no solo por lo visual, me parece que las escenas de acción y todo esto son jugosísimas, de arriba abajo. Quizá, bueno, hay algún palito que darle, pero en general, yo me lo pasé de maravilla. Y personajes como Azo o como el Mau, vamos, eso hay que verlo en una pantalla descomunal y oírlo como hay que oírlo. En fin, que la gente vaya al cine, que se lo va a pasar de maravilla. Yo desde luego la recomiendo totalmente. De todas formas, Rafa, yo ya veo que el 3D que tú fuiste a ver no fue el de 48 frames por segundo. En mi sala, todo el mundo estaba, en serio, agitando la mano delante de su cara. O sea, lo que es ver todo el cine y todo el mundo moviendo la mano delante de su rostro para quitarse el abejorro que lo teníamos, bueno, en la punta, sí, de la nariz. Sí, pero hay dos escenas. Luego te metes a ver, yo qué sé, la de Freddy Krueger o cualquiera de tiros, y es que se pasan tirándote cosas a la cara toda la película. Sí, está lo del abejorro y yo creo que hay un flechazo que pasa también, pero ya está, son dos detallitos. Podían haber abusado muchísimo más y no lo hacen, ¿eh? Está bastante contenida. Yo lo agradecí mucho, porque cuando te pones unas gafas de 3D ya sabes que te van a tirar cosas encima, y aquí prácticamente, pues mira, te dejan tranquilo y recurren, pues eso, a otras cositas, a humos, a polvo, en fin, rayos de sol, no sé, las lluvias. A mí me encantaron las lluvias en esta película, la lluvia y la nieve. Cuando llegan a la ciudad del lago, toda la ambientación brumosa, vamos, no sé, yo la disfruté como un chiquillo, y en 2D estoy seguro que no te metes tan dentro de, no sé, les falta que te hagan pasar frío, vaya. Bueno, ya te digo, a mí me ha parecido, el balance de la película me parece muy positivo. Sí, es verdad que en solamente 48 horas ha habido muchas críticas negativas, y cuando le he comentado a alguien, he ido a ver El Hobbit, uy, dicen que es una mierda, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo se puede correr tan rápido un rumor negativo sobre una película que tiene un nivel tan excelente en tantísimas facetas, que está cuidada al máximo detalle? Probablemente hoy, a la hora de hacer una película de este tipo, no es posible hacerlo con una factura superior, porque si se pudiera mejorar algo estaríamos hablando de un porcentaje muy pequeño. Como dice Rafa, la película visualmente es absolutamente incontestable, salvo tres escenas que todos vamos a coincidir después cuáles son. Pero es normal, si tienes 3.000, 4.000 tomas, no sé cuántas tendrá esta película, regadas por ordenador, pues alguna, desde luego, el último de la clase, pues no se ha podido lucir y ha quedado claro quién. Luego, aparte, los personajes, si te gusta el mundo de la Tierra Media, te van a encantar, porque aunque ya en El Señor de los Anillos era perfecta la ambientación, pero yo diría que incluso aquí es un pelín mejorado. No te sé describir si es la fotografía, si es el maquillaje, si es la iluminación, pero yo veo un Gandalf muy Galf, un Legolas muy Legolas, ¿no? Bueno, aparte de las lentillas, que después me gustaría comentar algo. Quizás la alta definición, no sé qué opináis vosotros, ¿no? Y luego, con respecto al tema de la historia, que parece que es donde hay más trifulcas, es con el tema de si la película... A ver, yo cuando fui a ver El Señor de los Anillos ya más de 10 años, y vi las licencias que se tomaron con respecto al libro, yo ya tenía esa... digamos que ya tenía un poco de entrenamiento con respecto a eso. Y teniendo en cuenta, El Hobbit es un libro que como tal tiene menos sustancia, y a la par, que ya lo he dicho antes, hay muchísimas otras historias dentro del mundo de la Tierra Media, pues es normal que esta película no sea fiel al libro. Y no solamente porque aparezca Tauriel, sino porque aquí también se ha aprovechado en esta trilogía para integrar historias de los apéndices del Señor de los Anillos, de, no sé, me estoy acordando ahora del pueblo de Durin, ¿no? Y también hay por ahí historias en los cuentos inconclusos de Númenor y de la Tierra Media que han venido de escándalo para juntarlos todos, más allá de los dos libros que casi todo el mundo ha leído. Luego ya los frikis leen los demás, ¿no? Pero en principio hay muchas historias ahí que han quedado fuera y que aquí quedan perfectamente integradas. Yo creo que hacer una película... me estoy acordando ahora de la historia de Beorn y de cómo los enanos iban en parejas a entrevistarse con él porque se iba a enfadar. Yo creo que la adaptación que se ha hecho en el libro, o sea, perdón, en la película, dista mucho de este tipo de cosas, pero porque no son cinematográficas. Es decir, estamos hablando del criterio de un director de cine y de unos guionistas que, bajo mi punto de vista, se lo han currado muchísimo para que una película que no deja de ser, oye, que no lo perdamos de vista, esto no es altruismo, es, si no es la película más cara de la historia ya porque se la ha quitado otra película que habrá salido más reciente, la trilogía del Hobbit es la película más cara de la historia. Eso es negocio, esto es un negocio. Pero dentro de todo este negocio, yo respiro aliviado porque lo han hecho con una unidad sobresaliente bajo mi punto de vista. ¿Que hay cosas que me gustan? Por supuesto, ya las vamos a comentar muchas. Pero a mí me parece una película divertida. No te impacta igual que hace 10 años cuando veías El Señor de los Anillos y estabas a ver otro tipo de cine, y cuando fuimos a ver El Señor de los Anillos nos quedamos todos boquiabiertos, pero aún así la película mantiene un nivel sin llegar el nivel de la trilogía original, sin llegar al nivel del Señor de los Anillos, pero también estoy dando con el corazón, pero la factura de la película es sobresaliente y sobre todo muy divertida. Y, por cierto, para el que tenga alguna duda, para mí más diversión que en la versión, que en la primera. Bueno, con Fran tenemos más problemas que con nadie con el asunto de la conexión, pero bueno. Kurz, venga, ya una reseña rápido, nos metemos con la alarma spoilers y a desgranar esto a tope, que ya estoy deseando comentar algunas cosillas. Pero, muy bien, pero trolea un, a ver, ¿cómo era? Trolea un poco, si es, no te importa. A ver, como es un capítulo intermedio, tenías el problema de que iniciarlo y finalizarlo iba a ser difícil. Creo que se equivoca en el inicio y creo que se equivoca estrepitosamente a la hora de darle el corte final, y luego lo profundizaré. Más allá de eso, aparte de que haya cosas que realmente me disgustan, yo debo reconocer que para mí ha sido una película muy entretenida, que dura 161 minutos en los que no he estado pendientes del reloj en ningún momento, que yo desde luego sí recomiendo ver, sí recomiendo a la gente que no se fíe ni de nuestras opiniones ni de las que escuche. Cada uno tiene que sacar su propia conclusión, y por eso sí que es necesario verla, por mucho que se escuche a favor o se escuche en contra. Recomendaría para un primer visionado 2D y desde luego de la mitad hacia atrás del cine. Verla sin apasionamiento, que se me echen encima si quieren los forofos de Tolkien, entre los que tenemos amigos comunes, pero El Hobbit es un libro muy infantil que necesitaba muchos parcheos y que aquí se hacen muchos parcheos, creo que todos ellos acertadamente, solo que luego ese parcheo acertado, por ir un poco más allá del triple salto mortal con tirabuzón, se la caga. Pero más allá de eso, como digo, la película entretenida es mucho. Y estoy deseando analizarla con spoilers. Bueno, pues vamos a poner la alarma spoiler ahora mismo. Ya sabéis que a partir de aquí vamos a machacar todas las tramas y no nos vamos a dejar nada en el tintero. Después de este pequeño instante de pausa. Hola oyentes de Radio Hobbitón, soy Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Hoy estamos en el cumpleaños de Bilbo Bolsón y aquí hay un ambientazo tremendo. Cerveza, tapita, soltera joven. ¡Ay, va! ¡Que ahí llega Gandalf! ¡Señor Gandalf! ¡Gandalf el Gris! ¡Gandalf! ¿Ha llegado usted al evento un poco tarde, no? Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits. Vaya por Dios. Ni pronto. Llega justo cuando tiene que llegar. Soy reportero de Radio Hobbitón y le quería preguntar si... Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. ¿La Órbita de Endor? Ese no lo emitimos nosotros. ¿Y le gusta mucho a usted La Órbita de Endor? De la mejor hierba de la comarca puede compararse. Joder, pues eso ya es decir mucho, no sé yo, lo mismo exagera usted un poco, ¿no? Un 10. No se ponga así, que era bromita hobbit, que decimos por aquí. ¿Le puedo decir algo, señor Gandalf? Bueno, a ver. Yo no es que escuche muchos programas de fantasía y ciencia ficción, pero... Pero últimamente es que tampoco. Ya, pero con eso que me ha dicho de la hierba, vamos, que no me acaba de convencer usted con la órbita esa, ¿eh? ¡Ay! Mire, si tiene usted algo que decir a nuestros oyentes de Radio Hobbitón, adelante. Os lo dice Gandalf. Hay que escuchar La Órbita de Endor. No me seáis insensatos. Gandalf el Gris, señores, es todo desde el cumpleaños de Bilbo para Radio Hobbitón. Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Alarma roja. Alarma roja. Se ha detectado riesgo de spoiler en el área. Cualquier oyente que permanezca en la zona lo hará bajo su propia responsabilidad. Continuamos aquí en la órbita de Endor. Estamos con el Hobbit y su desolación de Smaug. A partir de aquí, a reventar la película a tope. Uno de los temas que más está sonando por ahí es que la peli no es como el libro. Nos vamos a meter con la fidelidad a la novela. Yo ya lo he dicho en mi muro de Facebook, en mi muro personal. Yo soy un gran fan de Tolkien. Me encanta la Tierra Media. He pasado muchísimas horas de mi vida en ese mundo, en ese universo. Pero, chicos, yo lo tengo que decir, el Hobbit es el libro que menos me gusta. Es un libro que lo considero muy flojete, muy caprichoso, muy tontorrón. Como novela es divertida, sí, es amena, pero es floja. En comparación con lo que vino después, está muy, muy, muy por debajo, en una división muy inferior. Con lo cual, en este sentido, vuelvo a decir lo que dije con la primera película. Hasta donde han llegado, a mí me gusta más la película que el libro. Sé que muchos estos les servirá para echarse las manos a la cabeza. Bueno, que se echen la mano a la cabeza, ya, si quieren que se peinen, ya que aprovechen, que hagan lo que les dé la gana. Pero no sé la gente que se ha pensado que es el libro. Otra cosa sería El Señor de los Anillos, pero El Hobbit, como el libro, a mí tampoco es que me entusiasme. Con lo cual, ¿hay que inventarse cosas? Por supuesto que sí. ¿Hay que cambiar el tono? Por supuesto que sí, porque El Hobbit no está muy conectado al resto del universo de la Tierra Media. Tú lees El Señor de los Anillos y El Silmarillion y las cosas más o menos casan. Si lees todos los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, las cosas casan. Ahora, luego lees El Hobbit y dices, ¿esto qué es? O sea, parece un spin-off. Esta es la realidad. Con lo cual, del mismo modo que la novela no está muy en cohesión con el resto del universo de la Tierra Media de Tolkien, esta película sí está en cohesión con la trilogía que viene después. Hasta ahora, estas dos películas encajan con el universo que ya habíamos visto del Señor de los Anillos. Encaja, encaja muy bien. Una cosa que, por ejemplo, en la novela no podíamos encontrar. Cuestión, pues que obviamente Peter Jackson ha tenido que cambiar algunas reglas, ha inventado algunas cositas y no deja de ser una Tierra Media que desde el punto de vista estético es la mejor Tierra Media que hemos visto nunca jamás, tanto en cuestión de vestuario como de escenarios y todo esto, pero que, bueno, en cuanto a tramas, pues ahí Peter Jackson ha aportado un poquito su firma. Y sí podemos decir que es otro universo. No obstante, con respecto al tema de la fidelidad, pues oye, chicos, ¿qué queréis? El tono de joder, es que en el libro, en serio, que había algunas conversaciones, algunos comentarios que si trasladas eso a la pantalla, te partes el culo. O sea, esta novela se tendría que haber llevado al cine tal cual, completamente fiel, pues con una película de animación, pero al estilo Disney de los años 70. Ese hubiera sido el tono, para hacer una película completamente fiel. Como eso en los días que corren y con acción real es impensable, pues hombre, yo tengo que decir que, aunque hay cosas que no me gustan, pasa por el aro la película. En este sentido, Kurz, ¿qué tienes que decir? Fidelidad con respecto al libro. Venga, cuéntanos y luego vamos pasando uno por uno. A ver qué opináis. ¿Te ofende o no? Yo me alegro que no hayan hecho fidelidad al libro, porque hubiese sido una película insufrible. El libro tiene muchos problemas, tanto de argumento infantil como a veces de paso temporal, ¿no? Todo el tiempo que pasa, por ejemplo, Bilbo dentro de las estancias de los elfos hasta que libera al resto de los enanos, pues en el libro es muchísimo tiempo. Si haces los traslados de tiempo y de situaciones, haces una película, ya lo digo, insufrible. Yo, en general, creo que hay cosas que las mejora, pero que además las mejora de una forma virtuosa. El problema, como digo, y ya lo he dicho dos veces, es que a veces esas mejoras las lleva al exceso. El ejemplo típico es el de los enanos. Los enanos tienen durante todo el libro una participación muy escasa, en el sentido de que no tienen acciones casi nada valerosas ni heroicas. Sin embargo, aquí opta por hacer que en su propia casa, en esa montaña, en esa fragua, hagan cosas para luchar contra el dragón. Y en ese sentido, ver a los enanos luchar contra el dragón me parece un acierto. Ahora bien, a la hora de plasmar esa idea, que sobre el papel es buena, en pantalla la caga porque hace algo que es desproporcionado. Yo creo que eso es un poco la tónica del fallo en los cambios. Fran, venga, te estás riendo, te pasamos el testigo, venga. No, es que es verdad, es que el enano gigante de oro al final de la película, yo me acordé de los cazafantasmas, no sé por qué, tuve ahí un déjà vu extraño. A ver, yo coincido con vosotros, ¿vale? Las mejoras de la historia, como dice Kurz, son virtuosas. A mí me parece que el libro, hay etapas del libro en las que transcurren días, ¿vale? Por ejemplo, has comentado lo de la estancia de los enanos en la mazmorra de los elfos, ¿vale? Esta es una, pero es que hay otra que era, por ejemplo, cuando estaban buscando la puerta secreta de la montaña, eso eran días también, ¿no? Y pony para arriba, el pony para abajo, ahora dejo una tienda con la comida, ahora pongo un tío guardando la comida, ahora no lo pongo porque no hace falta. Eran días, ¿vale? Y no sirve para nada. Y luego la estancia de los enanos en la ciudad del lago pasa exactamente lo mismo. 15 días en la ciudad del lago, que en la película transcurren horas. Ciertamente es que en el libro no se comenta nada con respecto a eso. Esas cosas sobran. Luego hay detalles estéticos que estamos, es lo que dice Antonio, estamos en otra época y hoy día quedan un poco fuera de tono, sobre todo si quieres que tenga cohesión con la trilogía del Señor de los Anillos. A Bilbo tengo yo cantándole a las arañas lo de la vieja tontona, ¿no? Vieja tontona, no sé cuántos. Así Bilbo en una película de Peter Jackson no se va a quitar de en medio ni va a despistar a las arañas, ¿no? Ni tampoco de, yo qué sé, me estoy acordando de los Trasgos cantando el Ea que va. En fin, estas son cosas que sobran mucho. Este tipo de cosas sobran del libro, ¿vale? Porque están inconclusas, ¿vale? Y Peter Jackson tenía que hacer una película, así que a mí me parece estupendo. Y como además lo ha hecho, como además ha tirado de material que hay fuera para completarlo, salvo lo de Tauriel, pues por mí es estupendo. Bueno, vamos a ver, yo puedo comprender que a mucha gente le sienten mal los cambios. La verdad es que yo estoy seguro que todo, me estoy acordando ahora mismo de los palos que se llevó el juego de Ender. Cuando le tenemos tantísimo cariño a una obra y vienen y te cambian cosas, pues la verdad es que a veces te quedas con la sensación de oportunidad perdida, de vamos a ver cuántas décadas tienen que pasar aquí hasta que me vuelvan a hacer una película de este producto que yo quiero tanto, ¿por qué me han cambiado esto con el cariño que yo le tengo? Entonces, bueno, yo entiendo que es normal que haya gente que se enfade, pero dicho eso, pues es cierto que yo estoy con vosotros. A mí el Hobbit le tengo un cariño enorme, pero la verdad es que si hubieran tenido que hacer una película, a mí hay un comentario rondando por ahí que he visto ya que se repite, que es que tenían que haber hecho dos películas y no tres. Bueno, pues el que diga eso, de verdad, que se vuelva a leer El Hobbit, porque es que para tratar como película El Hobbit no hacen falta dos películas ni tres, es que hacen falta por lo menos cuatro. Hay partes del Hobbit que son realmente, pues son pesadas y están alargadas de forma un poco absurda. Entonces yo comprendo que aquí han tenido que tomar decisiones de meter tijera y me parece bien donde la han metido en la mayoría de los casos, y luego pues han completado con material. Es que en el libro de repente Gandalf desaparece y seis capítulos después vuelve a aparecer y tú prácticamente, ¿dónde ha estado Gandalf? Pues como si se ha ido a barrer su casa. Es que en el Hobbit no te enteras dónde está Gandalf, y a mí me gusta mucho cómo me han rellenado esos huecos en la película. Yo, para mí que no había leído nada más que El Señor de los Anillos, El Hobbit y un poco del Silmarillion, pues agradecí que me cuenten todo esto, ¿no? En fin, yo por lo menos, yo me quedo contento con lo que han hecho. Si puedo pedirle algo a la gente, de verdad, que se olviden de que existe un libro y vayan a ver la obra como película independiente que encaja dentro de una franquicia y que lleva las señas de identidad de esa franquicia, estética, de contenido, etcétera. Muy bien. Más o menos es lo que yo opino sobre este tema, vaya. Perfecto. Raúl. A ver, yo al principio decía que la película podría haber sido una obra maestra para mí y no lo ha sido. Yo tengo la sensación que no lo ha sido precisamente por este tema, por las adaptaciones que se han hecho de ciertos elementos. Estoy con vosotros que la novela tiene cosas a ajustar con respecto a una adaptación cinematográfica que era necesario, pero también, a mi entender, tiene momentos sorprendentes e inteligentes que se podrían haber aprovechado más en la película y no se han hecho. ¿Por qué? Porque esta película me da la impresión que ha tenido un objetivo, y es, se ha recreado mucho en la acción y ha pasado en ciertos momentos de puntillas por momentos destacados, por escenas destacadas de la novela. Pongo algunos ejemplos. Todo lo que habéis dicho está bien, sí, hay momentos muy tediosos a lo largo de la novela de Tolkien que se tenían que pulir, de acuerdo, pero estaréis conmigo que es bastante inteligente la forma en que los enanos llegan a la casa de Beorn introducidos poco a poco por Gandalf, y esto en la película pasa completamente desapercibido. A mí me parece que no hubiera contradecido nada la narración de la película. Hubiera sido un momento muy bueno para analizar la personalidad que tiene Beorn, así de ser un personaje ambiguo y no tal y como se hace, que justamente les advierten muchos de lo que va a ser Beorn y luego parece que es una hermanita de la caridad que se los da todo hecho. Eso, mira, pues a mí no me gustó. Otro elemento que tampoco me parece bien aprovechado es el paseo por el bosque negro. La novela es más largo y a lo largo de estas dos películas hemos tenido momentos en los que nos hemos recreado con los personajes paseando lánguidamente por un paisaje. ¿Por qué no hacerlo aquí? Cuando yo creo que era muy interesante mostrar todo lo que es el peligro que es el bosque negro en sí y lo mal que pasan los personajes en la novela a lo largo de ese trayecto. Es ese otro elemento que ahí se me quedó la espinita clavada. Y el más, no sé, para mí el más flagrante, quizás es algo más un caprichoso a nivel personal o así, pero es también la huida del reino de los elfos. Vale, que sí que tampoco era necesario ponerse ahí a alargarlo y a estirar tanto el chicle como es en la novela, pero joder, es que en la película es un pim pam pum. En la película llegan y en 5 minutos ya está, ya lo han resuelto. Y eso no me hubiera molestado si no fuera porque luego la escena de los barriles, completamente accesoria en mi opinión, le da mucha importancia y se recrean ahí, venga, barriles para arriba, barriles para abajo, venga, ahora mato a un orco de esta manera y del otro. A ver, por favor, pues es un poquito más cometido. También, no sé, crea un equilibrio de elementos y desarrolla un poco más a nivel de tramas argumentales y no pongas todo tu enfoque en hacer una película puramente de acción y luego dejes un poquito más desposeído del elemento argumental al resto de la película. No sé, yo creo que esos son elementos que a mí me llamaron mucho la atención. Me parece que si se hubieran, como bien he dicho, si se hubieran compensado de una manera mejor, hubiera quedado una película mucho más redonda y no como yo le he visto que hay partes que son, joder, pues no sé en qué. Hace poco leía una crítica que es que parece que es una montaña rusa, que lo que te están explicando es un videojuego, ¿no? En ciertas escenas de acción que no tienen nada que hacer y ese metraje, yo qué sé, se podría también haber aplicado un poco, ni que fuera un poco a contar. Sobre todo la escena de la llegada a la casa de Beorn me parece lo más sangrante y luego haberle dado un poco más de coba a la huida del reino de los elfos me parece que hubiera, yo qué sé, maquillado un poco más el guión y hubiera quedado una película más redonda si esto se hubiera hecho. No sé si la crítica de los fans viene por ahí o esto son apreciaciones personales y lo que la gente se está quejando es de otros elementos, pero estos tres en concreto son puntos negros que yo le veo al guión y a la película en general y me hubiera gustado que se hubieran tratado de otra manera. Muy bien, pues bueno, como vemos, ni tanto ni tan calvo. Está claro que trasladar una novela a la pantalla pues tiene su aquel. Hay otras veces que se hace de modo completamente licencioso, como hizo Stanley Kubrick con El Resplandor, por ejemplo. Pero oye, pues si la película funciona, pues la película funciona y Santas Pascuas. ¿Quizás que es otra historia completamente distinta? Bueno, pero al menos la película triunfa como tal. Al final comentaremos si realmente la película triunfa como película por sí misma y no solo como versión cinematográfica, porque a mí lo que me interesa ya es la película en sí. Insisto, no quiero una traslación real del Hobbit, porque no quiero una película para críos en plan Teletubbies. Esto es así. Bien, vamos a ir poquito a poquito. La película, la verdad es que tiene un arranque que a mí particularmente, luego ya hablaremos de la evolución de los personajes en otro punto a medida que vayan apareciendo. No obstante, sí creo que la película tiene un arranque particularmente extraño. Todas las películas tienen semiprólogos o introducciones. Y yo creo que de las cuatro que habíamos visto hasta ahora, todas eran exitosas. No obstante, el de esta película me parece que es el que menos aporta de todos. Es un prólogo insulso, tontorrón, no nos da información nueva. Lo único que hace es recrearse en todo este asunto con Azog pidiendo una recompensa por Thorin. Vale que ver el pony pisador y tal, es gracioso. Ver a la cebadilla mantecona más joven es gracioso. En fin, y es una forma de contar cómo se encuentra Gandalf y Thorin. Vale, ¿es necesario? No, y no ayuda nada a la historia. para mí es un prólogo que, bueno, afortunadamente no dura demasiado y ya la película arranca acto después, pero me dejó como diciendo, ¿y esto? O sea, ¿para esto te metes aquí un prólogo? No sé, podías haber contado otra historia que fuera a tener que ver con lo que vamos a ver después y que verdaderamente fuera más interesante. Bueno, ya vamos a empezar directamente con este inicio y luego ya, si queréis, nos metemos con lo de la carroca, con Beor y demás. Pero el inicio de la peli, muy rápidamente, por favor. ¿Qué pensáis, Kurz? Mira, yo lo he dicho antes, que al ser un capítulo intermedio era difícil empezarlo bien y era difícil acabarlo bien. He dicho que lo empieza mal y lo acaba pésimamente. Lo acaba pésimamente porque yo entiendo que debería haber acabado con la muerte de Smaug, ¿no? Y para acabar con la muerte de Smaug debería haber reducido metraje en otros sitios. Y para empezar debería haberlo reducido, y esa es mi opinión, en el principio. A mí ese flashback para volver a ver Bree y el pony pisador no me interesa para nada. Yo entiendo que si dejas a los enanos caminando en el camino, que están siempre de camino, en la primera entrega, pues lo comienzas en la segunda caminando destino a la casa de Beor y no hay mayor problema. Hubiese entendido, aunque no me hubiese gustado, un inicio en plan resumen para los despistados, en plan la semana anterior vimos que hacen en las series. No me hubiese gustado, pero hubiese entendido que hubiese decantado por eso, por si alguno no tenía bien reciente la película. Pero si se va a decantar por continuarla como terminó la otra, o sea, con los enanos en el camino, no me pongas ese inicio que no sirve para nada más que volver a ver en su cameo de siempre a Peter Jackson comiendo zanahorias por ahí. Que además el cameo de la Comunidad del Anillo también lo hizo también en Bree, en las calles de Bree. O sea, si es el mismo personaje, no ha envejecido en 70 años. ¿Será otro elfo barbudo y gordinflón? Yo pienso que brevemente, que claro, que es lo que dice Kurz. Necesitaba hacer algo para hacer una introducción a la película. No puede coger algo del libro porque el libro ya está empezado. ¿De dónde tira? Bueno, pues se va al cuento este que estaba por ahí extraviado de la búsqueda de Beor, y ahí precisamente es donde contaba el encuentro de Gandalf en Bree con Thorin. Sí, es verdad que se lo encontraba y allí, pues, digamos que empezaban ya a hablar y tal, pero y aquí y en la película lo que ha hecho es además añadir toda la movida con Azog, ¿no? De por qué Azog le está pagando a gente para que se carguen a Thorin. Pero puesto a escoger algo que sea de Tolkien, que esté relacionado con la historia y que pueda servir de introducción a la película, a mí no se me ocurre nada mejor que esto. Mejor esto que nada. Es verdad, coincido que es un poquito flojo y te quedas un poco así como dices, bueno, tampoco es que aporte gran cosa, ¿no? Pero bueno, es una apertura de la película y ya está. Por eso precisamente creo yo que se la cargan rápido. No aporta nada, pero bueno. ¿Algún comentario más por ahí, Rafa, Raúl? Sí, una cosita. Sí, perdona, Raúl. Nada. Mira, la anterior película, la primera, uno de los palos, se ha llevado varios palos gordos en los que la gente se ha centrado, y uno de los palos más gordos que se ha llevado es que la acción no empezaba hasta el minuto 43. El otro día puso curso en las redes sociales el tráiler honesto, ¿no? Y decía eso, ¿no? Hasta el minuto 40 y tantos no empieza la acción. Y yo creo que no querían. Esta franquicia ha demostrado también que oye bastante a la gente, a los seguidores, y aquí no han querido pecar de eso. Si hubieran hecho una introducción más larga, se nos va la acción, porque luego en Casa de Beor también tardan en pasar cosas. Entonces, yo creo que han querido meter ahí algo un poco por como hacen los capítulos japoneses, ¿no? Tres minutitos para recordar dónde estábamos y a correr ya con la película. A mí esto me habría encajado muchísimo más en la primera, porque de hecho sí que hacen referencias a quién nos está siguiendo un par de veces y quién se ha enterado de esta misión. Entonces, aquí en esta, pues no sé a qué viene, porque luego no aporta nada. Yo pensé, dije, ah, mira, esto nos va a traer cola luego, pero no sirve absolutamente para nada. En fin, yo creo que es de estas cosas que han sido motivo de acortar e ir corriendo a la acción, que por cierto esta película pues tiene bastante más que la primera, vaya. Sí, yo la verdad es que dando la razón a todos de lo poco trascendente que es este este, bueno, pues este parágrafo de la película, por decirlo así. No sé, creo que para mí fue más un capricho del propio director que algo realmente necesario, ¿no? Da la impresión de que también, por algún motivo u otro, Peter Jackson quería recrearse con escenarios antiguos y un poco hacer este tipo de enlaces entre una trilogía y otra de la manera que a él le parecía más entrañable, y nos puso esto. Tampoco lo encuentro excesivamente molesto, pues por, como habéis apuntado vosotros, por el hecho sobre todo principalmente de que tampoco es demasiado largo y pasan rápido por el tema. Bueno, el caso es que en cuanto ya arranca la acción, tenemos a nuestros personajes recién aterrizados, ¿no?, de ese vuelo con las águilas de, que vimos en la anterior película, y acaban en lo que se conoce como la Carroca, la casa de Beorn, que está por esta zona, y donde, bueno, pues se nos introduce este personaje de Beorn, que deberá aparecer luego en la tercera película nuevamente, si es que Peter Jackson así lo desea, pero por aparecer tendría que aparecer en la batallita famosa. Y bueno, había algunos miedos. Yo cuando vi el aspecto que tenía este sujeto en su forma humana, yo dije, madre mía, qué pinta de mamarracho tiene este hombre. Pero admito que el personaje me ha hecho bastante gracia y creo que ha quedado bastante bien. Nos recuerda a un hombre lobo, así es poco sutil en este sentido, pero en vez de convertirse en lobo, pues se convierte en oso. Pero bueno, a mí me parece que realmente Beorn ha sido uno de esos aciertos, o sea, una de esas adaptaciones que a mí me parece que puntúa con nota. Tampoco es que me haya encantado, pero bueno, el personaje está bien. Y todo lo que tiene que ver, esto ya lo ha dicho Fran, todo lo que tiene que ver con esa escena afortunadamente se ha agilizado, porque en el libro es un poquito coñazo. Se empieza a contar una historia, se suspende porque van apareciendo enanos poco a poco, porque que aparecía antes enanos así de improviso, pues a Beorn le incomodaría, y lo mismo tiene una reacción extraña porque es un tío así como difícil, ¿no?, de prever cuáles pueden ser sus actuaciones, imprevisible por tanto. Y van los enanos ahí apareciendo de dos en dos, poquito a poquito. Era un poco ingenuo todo ese asunto. Y aquí pues se ha tratado de otra forma, rápido, porque también es cierto que, como ya hemos comentado a micrófono cerrado, me parece que fuiste tú, Kurz, ahora si quieres lo comentas un poquito más. Es uno de estos personajes tipo capricho de Tolkien, a lo Tom Bombadil. Me gustan este tipo de personajes, los meto porque soy yo el que está escribiendo esta historia y punto, y nadie me puede decir nada. Pero que verdaderamente, de cara a la historia, aportan poquito. Tom Bombadil a lo mejor en este sentido era un poquito más caprichoso. Aquí Beorn, bueno, pues todavía les da unos caballos y bueno, pues sirve para que los trasgos que les están siguiendo pues aminoren un poquito su marcha. Bueno, vamos a analizar un poquito esta historia. Yo más o menos he dado mi punto de vista. A mí me ha parecido que está muy bien, y en este punto concreto tampoco convendría alargar demasiado eso, ese momento, ¿no?, en la Carroca. Kurz, momento Beorn, ¿qué te ha parecido? A ver, visualmente me pasaba un poco como a ti. Yo lo hubiese puesto quizás un poquito menos, Lobezno. Si nos ponemos serios, se podría haber incluso eliminado totalmente, de no ser por, y yo creo que es por la única razón que está puesto, porque va a tener participación en la batalla de los cinco ejércitos, ¿no? Entonces, puede ser brillante ver a este acabando con huargos y orcos, y claro, si lo vas a usar en la batalla final, lo tienes que presentar. Puedes aligerar la presentación, que creo que es lo que se ha hecho, para ganar tiempo de metraje para otras cosas. Otra cosa es luego en qué emplees ese metraje, que a mí me parece, ese tiempo de metraje que a mí me parece desacertado. Pero simplificar su historia me parece que no influye para nada. De hecho, todo el modo en el que él recela de los enanos y de los ponis queda apuntado con un guiño para el lector del libro, que se sentirá satisfecho, yo creo, que con eso. Y como justificación para la interacción con los enanos se da una, mediante una frase que me parece suficiente: no me gustan los humanos, no me gustan los magos, pero me gustan menos todavía los orcos, y punto. Sí, no, es lo que hemos estado hablando, ¿no? Y luego, aparte también, si conoces el personaje por el libro, pues en el libro te describen cómo Beorn pues vive de los animales que cría y a los que cuida, y de hecho también habla de sus colmenas de abejas y tal. Y de hecho, una de las cosas que yo tenía mucha curiosidad por ver en la película era cómo iba a ser una abeja, porque yo no me podía imaginar cómo podía ser una abeja del tamaño de un ratón de ordenador, ¿no? Y en la película, cuando la vi, dije, jo, macho, qué acierto. Visualmente me pareció bastante bueno, ¿no? Simplificar la parte esta me parece bien. porque rápidamente ya es empezar la película y en un pispás ya estás en la entrada del Bosque Negro, ¿no? Luego hay una cosa que, claro, ya esto me va a decir si la versión española, yo en la versión inglesa desde luego no lo pude ver. Acordaros que Beor no se interesaba, escolaba o montaba guardia y les acompañaba durante el trayecto al Bosque Negro, sino también para recuperar sus ponis. Yo en la versión inglesa eso no vi que se comentara ni nada, y es más, los enanos llegan con los ponis a la entrada del Bosque Negro y de repente se van todos andando, los ponis desaparecen de la escena y Gandalf se va con el caballo. ¿Qué me he perdido? Bueno, vamos a ver, en los capítulos que tocaban del libro para esta película, creo que el Hobbit tiene 17 o 18, y en esta película tocaba del 7 a 13 aproximadamente, o del 7 al 14, estoy hablando de memoria, no me acuerdo. Me parece que de todos los capítulos que tocaban para esta película, el menos interesante de todos, a mi juicio, era este, el de Beorn y los que le pasan en la casa. Así que por mí, perfecto que hayan abreviado de la manera que lo han hecho. Nos dejan ver a Beorn, que yo personalmente me quedé muy a gusto. El momento de transformación que tiene de oso a semi-humano me pareció bastante elegante. Nos enseñan la casa, nos enseñan los ponis y a correr. Por mí, perfecto. Para que vengan cosas más interesantes que van a venir después. Yo ya lo he dicho antes. A mí, para lo que se ha hecho, hubiera borrado completamente al personaje, como pasó con Tom Bombadil. ¿Lo haces bien o no lo haces? Y poner un personaje que ha quedado aquí muy desmitificado, en mi opinión, no le veo el sentido. Es que ya para empezar, lo quieres utilizar en la batalla de los cinco ejércitos y haces que tres enanos le cierren el paso a su casa ahí a base de fuerza y el tío se echa para atrás, recula, no pasa nada. Yo qué sé, eso me parece un poco contradictorio respecto al libro. Y vale que no saques cosas, que modifiques, pero llevar la contraria tan fuerte no me acaba de convencer. El personaje sí, una vez sale, sacado el elemento ese de la desconfianza, que enseguida ya se presta muy fácilmente a los enanos, y que me da la impresión de que está retratado con bastante exactitud al libro. Pero es que, no sé, no puedo decir mucho más. Es que no me gusta el tratamiento y yo casi hubiera eliminado todo esto. Hubiera sacado por ahí la figura de un oso gigante guardándole las espaldas, si quieres, velando por ellos, y poca cosa más. Bueno, como vemos, aquí hay un poquito para todo. Yo, bueno, ya vuelvo a insistir, es que para yo prefiero que haya cosillas así. Es que si no lo metes, te van a dar más palos. Entonces yo casi prefiero meterlo, hacerlo medianamente bien, tampoco está tan mal, es una presentación, luego ya tendrá su eclosión en la tercera película y ya está. Yo no veo tampoco mayor problema en este asunto. Así que si queréis, nos metemos con el asunto del Bosque Negro. Porque aquí sí es verdad que en el libro transcurre mucho tiempo en el Bosque Negro. Para todos los que amamos el mundo de Tolkien, sí que es un sitio, sobre todo partidas de rol, gente rolera y demás, en el Bosque Negro se pasa muchísimo tiempo, porque es una extensión muy amplia, llena de peligros, o sea, no es un sitio donde te puedas despistar ni un poquito, y en este sentido transcurren varios instantes, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con las arañas y lo de las cortes del rey Thranduil ocurre aquí. Y a mí me daba la sensación al principio de que se estaba llegando a todos esos puntos muy rápidamente, ¿no? Del mismo modo que el abismo de Helm duraba, bueno, el asedio, ¿no? En el abismo de Helm duraba solo un capítulo en el libro y se hizo prácticamente una película entera de esa cuestión. Yo pensaba que todo este asunto de las arañas iba a dar para muchísimo más, y que en Thranduil, en las cortes del rey Thranduil, íbamos a estar también muchísimo más tiempo. Y sin embargo, dije, coño, pues en muy poco tiempo ya estamos con lo de los barriles, o sea, esto va a ir a matacaballo. Pero vamos, curiosamente, y contra todo pronóstico, luego se extendieron otras tramas que a lo mejor en el libro pues tampoco estaban tan, y que tampoco dan demasiado lugar. Bueno, nos vamos a meter en el Bosque Negro. Para mí, y ya empiezo yo y ya os paso a vosotros, verdaderamente creo que la recreación del Bosque Negro me ha parecido brutal. O sea, este era el Bosque Negro que yo imaginaba. Realmente me ha encantado. Me ha encantado ver la plasmación. O sea, lo que es el atrezzo está fenomenal. Todo este asunto del camino de los enanos, perdón, de los enanos, de los elfos, ese camino secreto, porque hay dos caminos principales en el bosque, también me ha parecido que está bastante bien, que ha sido, le han sacado un cierto partido. Nos hemos quitado todo este asunto del lago que borra la memoria y todo este asunto, haber visto a Bombur caerse ahí en el lago con todo este asunto del bote, con las cuerdas y demás, pues, el lanzar los flechazos a los ciervos que pasan por ahí. En fin, había cosas que de verdad mejor no trasladar a la pantalla, porque si se quedan en el libro y no se mueven de ahí, vamos a quedarnos todos mucho más felices. Con lo cual, rápidamente llega el tema de las arañas, resuelto además de un modo para mí bastante eficaz, el hecho de que las arañas no las oigamos hablar, porque en el libro sí es verdad que aquí parlan las tías, vamos, parecen podcasters, y aquí hasta que no se pone el anillo, Bilbo no las entiende, o no las oye. Sí es verdad que luego se lo quita y las sigue escuchando, pero bueno, me hacía gracia eso de que gracias al anillo pudiera entender su lenguaje. Aunque luego que se lo quite y la siga entendiendo, me ha parecido un poquito pifia. Pero bueno, era un recurso que yo estaba convencido de que no las íbamos a oír hablar, que solamente emitirían ruiditos de arañas gigantes y que no iban a tener conversaciones entre ellas, pero sí, al final las ha hecho hablar. Bien, pues me parece que ha estado resuelto bastante interesantemente. Las arañas dan bastante asquito, de hecho en 3D parece que te van a pegar un bocado en todo el rostro, en fin, que bien resuelto, no dura mucho, es lo suficientemente intenso, creo que le dan bastante tensión y bastante oscuridad y en fin, da mal rollete porque sabes lo que va a pasar, y el momento en el que Bilbo se sube a las copas de los árboles y echa un vistazo y ve que algo se acerca, momento que recuerda demasiado al mundo perdido, ¿no? A Jurassic Park 2, porque el Tiranosaurus Rex hacía el mismo efecto cuando se acercaba, pero bueno, en fin. Hablando de guiños, luego os voy a contar unas cuantas cosillas, porque en esta peli hay bastantes guiños, no solamente a otras películas, sino sobre todo a películas del propio Peter Jackson, e incluso películas dentro de la propia comunidad. Vemos que hay algunas cosillas, algunos guiños a la Comunidad del Anillo y demás. Bueno, a lo que voy, que a mí todo este asunto, antes de que lleguemos a la corte del Rey Thranduil, vamos a poner otro segmento, otro parón, otro punto de aparte. Pero Bosque Negro y Arañas a mí me ha parecido estupendo. Y de hecho he agradecido que todo ese asunto apareciera en el primer bloque, ¿no?, de la película. ¿Qué os ha parecido a vosotros, Coronel Kurz? Bueno, pues veo que te ha parecido un poco como a mí, porque un poco las cosas que yo tenía en mente ya las has dicho. El Bosque Negro, yo estoy de acuerdo en que se ha resuelto muy bien. O sea, si tú lees el libro, te da más el aspecto de un bosque casi convencional, con peligros, con magia, con senderos y demás, pero dentro de lo básico, un bosque normal. Este se ve un bosque diferente, un bosque que da miedo, con mucha rama seca. En ese sentido, y esta película en general adolece en ocasiones de tener unos decorados de interior que cantan un poco frente a unos fondos digitales, matte paint, que se llama digital, soberbios. Aquí se nota un poquitín, pero no mucho. Se reduce el tiempo de estancia en el Bosque Negro, que me parece un acierto, porque no se puede tener tanto. Se elimina, que me parece también para mí un acierto, esas apariciones y desapariciones de las fiestas élficas, y todo lo que ocurre con los enanos que se agrupan, se desagrupan. El tema de las arañas creo que se ha resuelto fenomenalmente bien, mucho mejor que en el libro. Da miedo todo lo que es la dinámica de cómo los encapsulan y de incluso cómo los engaña. Está muy bien traído. Tiene un momento brillante con el anillo, porque da pie para dos cosas. Una es que Bilbo empieza a darse cuenta de la atracción y de la maldad que tiene el anillo, que me parece un acierto, que no está tan así en el libro. Y luego que escuche, como tú muy bien has dicho, a las arañas, porque que los animales hablen en este libro es un problema, para mi entender, grave. Esa solución, si no lo hubiese estropeado escuchándolas después, hubiese sido plena. Más difícil es cómo va a solucionar el tema del zorzal, porque aquí ha optado porque no hablen, pero eso ya lo trataremos cuando lleguemos a la puerta secreta. Y el momento en el que Bilbo sube a las copas de los árboles me parece que es una imagen que, siendo respetuosa con el libro, porque aparece en el libro, da lugar a uno de los momentos, digamos, visualmente más bonitos. Ahí realmente te muestra lo que es el final del otoño y esa luz crepuscular. Además te pone todas esas mariposas azules y yo creo que es perfecta desde el punto de vista de la belleza plástica, y estando en el libro me parece un acierto colocarlo. En resumen, aunque habrá gente que eche de menos que sea un bosque quizás un poco más peligroso o que se vea más el paso del tiempo que es realmente grande, el que están en el bosque, yo creo que está muy bien solucionado. Nada, yo coincido con vosotros completamente. En el bosque negro ocurren muchas cosas que sobran, ya lo ha dicho Kurt, el tema de las fiestas de los elfos. También se quita sin pestañear y además sin ningún tipo de problema toda esta historia de que cualquier cosa que coma o que caza negro pues es venenosa a salud, y con lo cual empiezan todos a pasar hambre, empiezan a tener problemas las gatas, que no siento las, en fin, un poquito pesado. Y bueno, el tema de las arañas me parece espectacular, de lo mejor de la película. Y también, o sea, a la vez que se han quitado estas cosas, también se quita un pequeño problema, ¿no? Y es que a estas alturas en el libro, Bilbo ya empieza a, aunque no lo dice abiertamente, pero ya les dice a los demás, oye, haced esto que yo voy a desaparecer durante un momento, ¿no? Y ya empiezan a aparecer las suspicacias un poquito más adelante de Balin con respecto a esa habilidad tan extraña que tiene Bilbo para desaparecer, ¿no? Peter Jackson dice, oye, a mí esto no me interesa abrirlo ahora mismo, así que vamos a quitarlo rápido. Y sobre todo, el bosque negro es justo lo que esperaba ver. O sea, la ambientación es justo, el toque de oscuridad exacto, la sensación de soledad que te da el bosque, me parece estupendo. Y luego estos elementos que añade de confusión de unos y otros, ¿no? Cuando hay un momento en el que están todos chocando entre sí, a mí me parece de todo, una manera muy rápida de quitárselo de en medio. Y lo bueno si breve, dos veces bueno. Bueno, pedimos perdón si se está escuchando algunas cosas, pero se te entiende, Fran, pero sí que estamos recibiéndote con pequeñas confusiones del bosque negro. Pajis. Vaya, hombre. Pues nada, yo lógicamente en la misma línea. A mí me encantó el bosque, me encantan esas maderas retorcidas cuando te aleja la cámara, la pone lejísimos de donde están ellos situados y ves líneas y líneas de árboles retorcidos enormes, descomunales. Lo único que sí que eché un pelín de menos es un poco más de vida en el bosque, ¿no? Porque al final, oye, han pasado por ese bosque y hemos visto cuatro arañas y cuatro mariposas que estaban en las copas de los árboles, pero yo no recuerdo haber visto, oye, los elfos, pero no recuerdo haber visto más vida, ¿no? Es lo único, no les habría costado nada meter un poquito más de vida, pero bueno, es una queja menor. Por lo demás, la parte de las arañas, por fin los vemos en acción, después de casi una hora de película, empezamos a ver movimiento, y oye, yo, que tomen nota los de Spiderman, de cómo se puede hacer una telaraña en una película y que funcione. Yo, y bueno, todavía está la película siguiendo un ritmo muy sencillo, aquí todavía no se han abierto las tramas, la única trama que tenemos es a ellos andando, aunque Gandalf se ha ido... Solo tenemos la línea argumental de ellos yendo en dirección a Erebor. Y bueno, también es otro capítulo que despacha bastante rápido ya para entrar a lo que va a ser el plato fuerte. Así que por mí, perfecto. Rapidito y a correr. Bueno, yo sí antes he dicho que lo encuentro corto y es porque la verdad es que me gusta mucho. Escuchándoos a vosotros, poco voy a poder añadir a la hora de la descripción que habéis hecho y a la hora de explicar lo bien plasmado que está respecto a la novela. Es quizás por eso por lo que se me hizo muy corto y le hubiera dado más metraje y le hubiera puesto un poco más de sufrimiento al tema de los enanos, pero sacado de eso, la verdad es que está realmente bien. Quizás es un escenario bastante costoso de hacer, bastante complicado, y por eso tampoco se podía haber extendido demasiado la estancia de todos los personajes en un sitio así. También decir que bueno, coincido completamente con vosotros, que el tema de las fiestas élficas, mejor haberlo dejado de lado. Esto es uno de los elementos que es bastante positivo que no se hayan incluido. Y eso, que bueno, pues esperemos que nos sigan deleitando en la siguiente entrega con unos escenarios tan detallados y tan bien logrados como estos. El tema de las arañas, bueno, sin dejar de tener rememoraciones a la lucha con la araña de la trilogía anterior, está muy bien, porque son personajes que infunden miedo, pero luego son dignos rivales para ellos. No se trata tampoco de enemigos que sean insalvables, como pasó quizás con los Wargos en la entrega anterior. Aquí los ves accesibles y es un toma y daca que da bastante buena sinergia dentro de la película, y en general casi me decanto por decir que es uno de los momentos más destacados de la película y que está entre mis preferidos. Sí, en general a la gente les ha gustado bastante todo este tema de las arañas, que están muy bien hechas, se mueven muy bien y todo eso ha estado bien hecho. De hecho, la interacción entre los enanos y Bilbo atacándolas y bueno, o sea, o siendo atacados ellos, no sé, me ha parecido, porque hay otras veces que no se interactúa con los personajes digitales todo lo bien que nos gustaría, pero aquí todo me ha parecido que ha estado curioso. Y bien resuelto el tema del lenguaje, tampoco es que hablen demasiado, y sí es verdad que en fin, en el libro hablaban quizá demasiado. Y ya que no habíamos oído a las águilas hablar, que sí que hablan en el libro y por hasta los codos, pues yo, fíjate que no pensaba que se fuera a arriesgar, pero como ya hemos dicho, ha resuelto ese tema bastante bien. Antes de llegar a las cortes del rey Thranduil y que se líe ya la polémica con el asunto con Kili, Tauriel, Legolas, etcétera, etcétera, justo aquí arranca otra trama que va a durar gran parte de la película, que de vez en cuando el director nos va a mostrar lo que está ocurriendo, pero que yo creo que podemos quitarnos de un plumazo, y es toda la trama que tiene que ver con Dol Guldur. Todo este asunto que en el libro no aparece y que no se nos cuenta, aunque luego más adelante, cuando él empezó a crear una Tierra Media un poquito más completa y más tridimensional, sobre todo ya cuando empieza a escribir El Señor de los Anillos, que da marcha atrás y digamos que complementa todas estas historias, sí es verdad que nos incluye en los apéndices pues toda esta trama de Dol Guldur, en el que el Concilio Blanco descubre que el nigromante en realidad es Sauron y que después se producirá un ataque contra esta fortaleza del mal. Aquí ocurren dos cosas, y es que de repente Azog, que parecía que iba a ser el orco que iba a estar persiguiendo a los personajes durante toda la trilogía, de repente es quitado de en medio para que Bolgo, lo que oficialmente es su hijo, pero bueno, mejor no meternos en este asunto, pero bueno. Bolgo, otro orco distinto, que a mí me parece que tiene bastante menos gracia, menos presencia, menos de todo. A mí me ha gustado muy poco este Bolgo, con lo que a mí me gustaba Azog. Es quitado de en medio Azog porque se supone que va a ser el que dirija los ejércitos de Dol Guldur, o vamos, se ve venir que va a tener más protagonismo en la tercera, pero él se quita de en medio de esta persecución para que sea Bolgo el que se ocupe de perseguir a la compañía de Thorin, Escudo de Roble. Detallito sin más, pero aquí lo que verdaderamente importa es que Gandalf va a descubrir, se va a meter, se va a adentrar en Dol Guldur, esto sí que lo sabemos gracias a los apéndices, y va a descubrir que ese nigromante del que todo el mundo habla no es tal, sino que es verdaderamente nada más y nada menos que Sauron. Además, aquí el modo en que se ha contado toda esta historia está bastante bien. Incluye algunas cosillas, una subtrama que afortunadamente pasa muy por encima y que confunde a algunas personas y tiene que ver con esa tumba extraña donde se reúne con Radagast, que en realidad es una invención de Peter Jackson, que ya comentó en el Concilio Blanco en la primera película, con todo aquello que se contaba con el rey brujo de Angmar, que había sido enterrado en una tumba de súper profunda y no sé qué. Y claro, en esta segunda parte nos muestran esa tumba, que es donde Radagast y Gandalf se encuentran, y parece que ahí ya no hay nadie enterrado. Es decir, que como los nueve Nazgûl solo respondían ante Sauron, esta es la pista que le da a Gandalf, en fin, la luz, o todo lo contrario, sobre qué explicación tiene esta cuestión. Probablemente el enemigo haya regresado. Vale, muy bien. De esta forma, él, más que para confirmar sus sospechas, porque ya lo tiene muy claro, pues se mete ahí para que el resto del Concilio Blanco se den cuenta de que si no sale de Dol Guldur es que él tiene razón. Vale, pues se introduce en Dol Guldur para descubrir si de verdad sus sospechas son ciertas y cómo va a estar Gandalf equivocado, si siempre tiene razón. Y bastante cachondo todo este asunto, porque vemos a un Gandalf cañero, Gandalf poderoso, desplegando todo su poder maya, y la verdad es que, oye, el encuentro que tiene con Sauron a mí me parece demoledor. Muy bonito todo lo de la esfera de poder, esa especie de campo de fuerza. Vamos, que a mí toda esta trama de Gandalf me ha parecido que está estupenda. ¿Problema? Pues que se queda Gandalf en una situación para la tercera película que dices, pues claro, le dejamos ahí colgado, casi nunca mejor dicho, ¿no? ¿Qué os pareció a vosotros? Venga, Kurz. Vamos a ver, a mí Dol Guldur me gusta en general todo. Me gusta la presencia del nigromante. Me gusta que se vea por ahí a los orcos ya sirviendo al nigromante. Bueno, nigromante, Sauron o como queráis. ¿Qué cosas no me gustan? Hay una cosa que no me gusta y es un poco lo que comentaba antes, que quizás aquí, que es donde podría ser muy espectacular visualmente, es donde quizás sea un poco más cartón piedra de decorado de interiores en algunos momentos. Coincido contigo en que ver a por fin a Gandalf como un verdadero mago, pues con esas bolas de energía y cómo por momentos retiene a todos los orcos, incluido a Zog, o cómo es capaz de salvarse hasta de cuatro acometidas de la fuerza del nigromante, aunque luego acabe vencido, pues está muy bien hecho, y el modo en que vuela por los aires y queda pegado contra la pared y todo eso, pues me alegra porque por fin vemos a Gandalf combatiendo. Un poco, tampoco me gusta que la espada esté ahí un poco como de atrezo, ¿no? Porque dices, vale, está con la espada y la vara, pero utiliza la vara y la espada le sirve más bien para poco, ¿no? Casi, si tiene una espada un mago, pues que haga algo con la espada. Con Volgo yo soy muy crítico porque yo no sé por qué se optó por meter a Volgo. Me ha gustado siempre el aspecto visual que ha tenido. Zog. Yo pensé que iba a estar siempre con Zog, que Volgo ya no iba a salir. Por eso que lo saque ahora me despista. Si pensaba utilizarlo, creo que por respetar la obra hubiese sido mucho mejor que desde el principio hubiese sido un Volgo con el aspecto que le ha dado a Zog el que hubiese liderado las dos películas, ¿no? A Zog no tiene sentido si luego le das el relevo a Volgo, que es quien debería haberlo hecho desde el principio, ¿no? Estos nos han debido escuchar tu monográfico sobre la batalla de Azanul-Bizar, que ahí cuentas que pasa perfectamente con Zog, si no recuerdo mal. Cierto, cierto, ¿no? Bueno, de hecho, Zog es un personaje que es anacrónico, o sea, no es, ya en este marco temporal ya estaba muerto. Pero bueno, lo que dices tú, al final yo creo que de todas formas se ve y se cuenta en los extras de la edición extendida de la primera película que es una especie de inserción de última hora. Hasta esos momentos había sido otro orco con otro aspecto distinto, que luego queda relegado a una posición secundaria, el que iba a ser verdaderamente Zog. Luego se cambiaron los textos, se cambiaron algunas movidas, se cambió el aspecto, incluso la batalla de Azanul-Bizar que tú has citado se insertó digitalmente al nuevo Zog con su nuevo aspecto, pero digamos que el personaje de Thorin se enfrentaba a un orco completamente diferente, ¿no? En lo que verdaderamente se rodó. O sea que todo eso se incluyó después con el Manu Bennett este, que es el famoso actor que dio vida a... lo diré, no lo voy a decir, no me voy a olvidar, me voy a olvidar. Bueno, el amigo este de en Spartacus, ¿vale? No me acuerdo. Sí. Total, que le dio vida, le puso voz y de algún modo pues todo el lenguaje corporal lo añadió él. Yo no sé si al final luego se dio cuenta de que era a lo mejor demasiado porque Volgo es el que tiene que liderar el ejército Trasgo en la batalla de los cinco ejércitos y como parecía que al final toda la historia de Dol Guldur se iba a contar y ahí tiene que haber otro caudillo orco al frente del ejército, dijeron, bueno, pues que sea Zog y al final Zog va a morir más o menos en la misma zona geográfica, no exactamente de la misma manera, no exactamente en el mismo sitio, pero cerca de la zona en lugar de morir en el otro lado. No obstante, es una jugada extraña de estar de cambios de ultimísimísima hora que al final no funciona. Por aquí, por línea interna, me dice Rafa Pajis que es Manu Bennett, que sí, que Manu Bennett lo sé, lo que no me acordaba, Criso, o sea, el actor que interpretaba a Criso en la serie Spartacus. Bueno, total, que tampoco es que sea importante. Vale, vale. Pero bueno, que ha sido una jugada un poquito rara. Pero sobre la trama de Dol Guldur, Gandalf y no solamente lo de los orcos, ¿qué pensáis los demás? No, nada, a mí me parece estupendo, ¿no? Que metan esta... toda, porque además ya creo que antes sí lo he comentado, ¿no? Que esta parte de la historia en el libro, por ejemplo, no se comenta nada de esto. Y oye, Gandalf, tú imagínate si era película, no se cuenta esta historia, ¿no? Gandalf llega al Bosque Negro y dice, oye, que yo me voy, que tengo que hacer unos regalos. Y ya no aparece hasta la siguiente y no sabemos por qué. Oye, un momento. Hay en la búsqueda de Erebor se cuenta todo esto, ¿no? Cómo Gandalf empezaba a estar quemado con Saruman, que obstaculizaba cualquier iniciativa suya mientras Sauron se preparaba el lanzamiento en Umbra y tal, ¿no? Lo del Concilio Blanco y creo que vamos a ver en la tercera, vamos a ver a Galadriel y a Elrond en acción y seguramente a Saruman escurriendo el bulto, haciendo el papel de que también pelea. Y creo que va a ser muy divertido. Pero esta historia, meter esta historia aquí ha sido todo un acierto y además me pone esto de ver ahí a Gandalf peleando en plan bola de dragón con Sauron. Esto ha sido un regalo inesperado. Yo no me imaginaba que iba a ver esto y a mí me ha encantado. Y visualmente ha sido también, tiene una factura exagerada cuando Gandalf mira abajo y ve toda la merienda de negros que tienen montados los orcos allí abajo. Es que es increíble, ¿no? Para mí un acierto total. Muy bien. ¿Rafa? Pues a mí toda esta línea argumental me ha encantado, como a vosotros. De hecho, poca gente se va a atrever a darle ningún palo, ¿eh? Porque funciona de maravilla. Ver a Gandalf ahí, al final es curioso, porque si no es el personaje más poderoso de todos los que aparecen, poco le faltará, y sin embargo es de los que más palos se lleva, y casi casi es un clásico de la franquicia verlo retenido en alguna cárcel, en lo alto de una torre, colgando, y bueno, angélico mío, tanto poder para que le sirve, ¿no? No sé, también lo de Volgo me descolocó bastante, ¿eh? Yo no sé, tampoco nos enseñan a las orcas, porque sí que vemos cómo está organizado todo el ejército, sabemos que tienen hijos, pero no sabemos con quién los tienen. A lo mejor entre ellos solo se apañan, ¿no? No sé, a mí me gustó mucho todo esto. Quizá hay una cosa que no me gustó nada, que es cuando Saruman se presenta, este momento... Sauron, que es este momento que el ojo va tomando forma con el fuego y tal, y bueno, a ti tampoco te gustó. Yo tuve discusiones con mi mujer cuando, según salimos de la proyección de la película, en el coche, a ella decía que no le gustó nada, pero a mí me parece genial, porque es un poquito el logo, ¿no?, de Sauron de toda la vida, el ojo, que todo lo ve, el ojo ese oscuro, pero aquí la pupila, en lugar de ser exactamente el ojo, aunque ya tiene más o menos el diseño, pero joder, es Sauron con la armadura que le habíamos visto en la introducción de la Comunidad del Anillo, que se supone que es como combatió en la batalla de la Última Alianza. A mí me pareció genial. No, a vosotros, la, o sea, hay gente que no idea, le ha gustado ese efecto, pues a mí me encantó. La idea sí que me parece digna de admiración, ¿eh?, y la veo muy bien. Pero cómo está llevado a la pantalla no me gustó mucho. Esto de que continuamente entre por la pupila, como tú dices, llega a entrar 6 o 7 veces en la pupila, no sé, yo me quedé así un poco descolocado. Bueno, me parece que se recrean demasiado. Pero vamos, que es un detalle que dura 20 segundos y tampoco voy yo a tirarle ninguna piedra a la película por ese tema. No sé, todo el tema de, ya digo, todo el tema de Old Gurdur, a mí, yo me lo paso bomba. Cada vez que paran la acción para llevarme allí, yo como un chiquito haciendo palmas, súper feliz. Por mí, encantado. Que sigan con esta línea en la siguiente película, que yo aplaudo. O sea, si todas las aportaciones que han hecho hubieran sido como esta, quizá no les habrían caído algunos palos que les ha caído. Hombre, yo cuento que suscribo lo que ha dicho Rafa ahí al final, que ojalá hubieran sido todas las aportaciones como esta, ¿no? De hecho, yo creo que la mejor baza de Peter Jackson y allá donde más éxito está teniendo con todo este proyecto es el hecho de lo bien que va al final quedar todo enlazado, las dos trilogías. Da la impresión que una vez se acaben, se van a poder ver como una película de principio a fin o como una serie. Y estos elementos, como los de Dol Guldur, están muy bien y ensalzarán todo eso y ayudarán mucho a que se conforme un todo y que todas estas dos películas, pese al salto temporal que ha habido entre una y otra, al final estén bien enlazadas, ¿no? Decía Kurt que estaba el tema cartón-piedra en el escenario de Dol Guldur, pero es que casi es el cartón-piedra que nos tiene ya embelesados, ¿no?, con todas las películas de Peter Jackson. Es el hecho de que no son realistas estos escenarios. De hecho, como fortaleza, no sé, ¿no? No tiene muchos espacios grandes, ni se le ve un patio de armas realmente creíble, cosas así, pero crea un elemento mágico que, aunque no es creíble, yo qué sé, me vienen a la mente criaturas celestiales, ¿no? El mundo aquel onírico que creo tampoco era creíble, pero joder, es que lo hace tan bien y el tío tiene tanta mano con este tipo de elementos que da igual que no te lo creas porque igualmente te seduce y a mí todo esto me está seduciendo muchísimo. El tema de Azog y Volgo, Bueno, la verdad es que quizás si hablo desde el punto de vista de el más alejado, ¿no? A todo lo que es la parafernalia de Tolkien y toda la literatura tan detallista, ¿no? Como estáis hablando vosotros, quedan más bien como un relevo y entiendo que está bastante bien explicado. Ves que el padre, la figura preponderante, se tiene que marchar a otros cometidos más importantes, pues quizás de la misma manera que también lo hace Gandalf, ¿no? Gandalf juega en otra liga a los enanos y se tiene que marchar a asuntos más importantes. Y visto, como bien he dicho, desde un punto de vista ajeno o alguien más distante a todo lo que es la mitología de Tolkien, se puede entender así. Y Volgo es un sustituto bien cogido, quizás sí es cierto que se nota que es un poco cogido, si no en último momento, es el orco B, ¿no? Es el malo B, y con todo el que lea cómics, pues sabe que siempre cuando sustituyen al grande por su acólito, nunca da el pego de una manera tan eficiente. Pero bueno, dentro de lo que cabe, ahí tienes una figura que sigue representando la amenaza que necesita la película para que los orcos sigan estando presentes y sigan fustigando a nuestros queridos enanos. La verdad es que una cosa que has dicho sí que me ha parecido genial. En Dol Guldur no era un sitio así que molase mucho en la primera película, pero en esta, que ya hemos visto muchísimo más de esta fortaleza, un poco así como al aire libre, sin techos ni tal, me ha gustado bastante y me parece que es un sitio muy interesante que nos ha acabado ganando. Es otro tipo de fortaleza del mal, muy diferente a Barad-dûr, y al menos eso, pues oye, es bastante curioso de ver. Y en este sentido, aunque a mí no me dejó completamente frío esas ruinas, ¿no?, que vimos en Un viaje inesperado, aquí en La desolación de Smaug sí que me ha hecho bastante gracia. Bueno, vamos a leer unos poquisísimos comentarios para hacer una pequeña pausa de rigor, que ya llevamos una hora hablando nosotros sin parar, que hablen los oyentes, hacemos una pausa y continuamos con este asunto. Así que vamos a empezar con José Manuel Corellamás, que dice: mejor que la anterior, más acción. Eso sí, Bilbo apenas habla en esta peli, hay escenas demasiado alargadas y el final es demasiado de final de temporada de serie. Tauriel me ha gustado, aunque no ese flirteo con el enano. Creo que las pelis del Hobbit y las del Señor, aunque están en menor medida, son pelis que hay que ver y valorar como las haga en su conjunto y no como pelis independientes. Me ha gustado ir a la Tierra Media cerca de Navidad, es una gozada. Gregorio Umbría Llorente dice: más espectacular y épica que la primera, un paso en la buena dirección, aunque es un poco desconcertante en su montaje en la parte final con tanto salto entre personajes, Gandalf, Bardo, enanos, Smaug, elfos, orcos, etc. Miguel de la Torre dice: a mí me parece cine de calidad artística y técnicamente irreprochable. Las películas del Hobbit están a la altura de las del Señor. No entiendo que haya gente que vea este pedazo pinícula y se amargue cuando le cae mal un personaje o porque Peter Jackson aporta cosas propias. Me encanta lo que tienen de precuela al contarte el surgir de Sauron. En fin, tiene que haber de todo. Cine palomitero, pero del que trasciende. La voz de Pere Arquillué como Smaug, un puntazo. Un saludo. Pere Arquillué. En la guarida del Sith yo discutí con Asier. Bueno, él decía que en la ficha aparecía, y aquí lo acabamos de decir, porque esa era la información que teníamos sobre la mesa, que era Iván Muelas. Pero las cosas como son, a mí es que no me recordaba el timbre de ese actor, pero bueno, aquí ya se nos menciona a Pere Arquillué. Habrá que mirar un poquito esto, porque sí, es cierto que no me parecía la voz de Muelas, pero en fin, sea quien sea el que lo haya hecho, lo ha hecho bien. Jorge Villar López dice: bien, sin demasiados cohetes, mejor que la primera parte, más oscura y no tan infantil, aunque no me deja sin palabras como me dejó El Señor de los Anillos. Iker Carrera dice: entretenida, a mi gusto peor que la primera, pero entretenida, aunque con demasiados altibajos. Técnicamente muy buena, impresionante el diseño de Erebor, Smaug y todo lo de las arañas. Lo peor, el 3D, que me ha mareado un poco al principio con las abejas y en algunos momentos cuando había texto en la pantalla. Juan Carlos Arias Menéndez dice: lenta y aburrida, excepto en momentos puntuales. Solo alcanza un gran nivel cuando aparece Smaug. El 3D no ayudó en nada. Vamos con David GF, dice: me ha gustado, sí, al final es una peli del Hobbit, pero creo que me sobra toda la historia de la elfa y las imágenes de Legolas. Sí, estaría por allí en esa época, pero solo rellena pantalla sin aportar casi nada. Al final me queda un gusto amargo con el no final y me faltan más apéndices y explicaciones de hechos pasados, como aparecía en la primera. Regular, dice. Acabamos este primer bloque de los oyentes y nos vamos a la pausa con Asier Aitor de La guarida del Sith, que dice: una mezcla de sentimientos encontrados, pero sus momentos más grandes la hacen una genialidad. La única escena que se me hace larga es cuando entran los enanos en Erebor. Escenas que me han gustado mucho son en todas las de Gandalf: arañas en el bosque negro, Smaug, Bilbo, los barriles y Ciudad del Lago. La verdad es que me ha encantado y tengo muchas ganas de escucharos, aunque hoy Kurt se pondrá las botas con Weta. Saludos, andorianos. Lo dejamos aquí, hacemos una pausa y volvemos enseguidísima. Descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas, difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión, y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Continuamos en Lode, la desolación de Lode, o de Smaug, como nos pongamos. Acabamos de llegar a las estancias del rey Thranduil. Los bosques negros nos dan la bienvenida. Bueno, no vamos a ver si realmente aquí todo este asunto nos ha gustado o no, porque a mí, a partir de este punto, ya empiezan las pegas grandes. Aparece Legolas, todos sabíamos que si ocurría algo en las cortes del rey Thranduil, Peter Jackson metería a Legolas, porque sí es cierto que temporalmente que el personaje esté allí, pues tiene sentido. No aparece en el libro, no, pero que aparezca no es tampoco traicionar la verosimilitud de este universo. Otra cosa es que ya se salga de allí, que la líe parda, que intervengan lo de las arañas, que si patatín, que si patatán. Bueno, aparece Legolas con sus amigos elfos, llevan a los enanos hasta los reinos del bosque de Thranduil. Y aquí ya conocemos a Thranduil. A Legolas ya le conocíamos, aunque este es un Legolas, en fin, de otro temple, por decirlo así. No es exactamente el Legolas del Señor de los Anillos. Aparece Tauriel y empiezan las fiestas. Yo me voy a quedar hasta el final. Y si tengo que comentar algunas cosillas que digáis vosotros, pues ya lo diré. Todo lo que vayamos a comentar, hasta el tema de los barriles, donde ahí ya haremos un pequeño paréntesis. Pero Kurz, todo este asunto, llegamos aquí a la peli y a ti esto, ¿tú qué tienes que decir sobre este particular? Bueno, vamos a ver, yo creo que el modo en el que los enanos son capturados y la dinámica que tienen con Thranduil me parece que está bien. Además está bien, bien liado con la primera entrega, cuando se ve esa traición de cuando abandonó a los enanos y ese recelo, digamos, que viene de generaciones. A mí el actor que hace de Thranduil me pone muy, muy, muy nervioso. Tiene una pinta muy afeminada que no me gusta. Sé que a Peter Jackson le gusta mucho, porque de hecho ese papel en su día lo iba a hacer Doug Jones, y cuando este lo vio a Lee Pace en The Fall, dijo, pues este tiene que ser mi rey Thranduil. A mí no me gusta. Legolas me molesta mucho, es que a mí el actor me cae como el culo, y entonces cada vez que lo veo se me avinagra el cuerpo. ¿Qué quieres que te diga? Soy así, a veces tengo odios primarios y este es uno. De Tauriel ya he dicho que su inclusión no me parece ofensiva ni mucho menos. Quizás hubiese mitigado un poquito ese todo ese especie de triángulo que se hace, orientándolo un poco más a lo que he dicho yo, que creo que está apuntado pero que está menos plasmado, en el sentido de que a ella realmente no es que le guste Killy, sino que le gusta, como a todas las mujeres y también a todos los hombres, que alguien esté pendiente de ella, y en ese sentido pasa del frío que le demuestra Legolas al cariño o a la admiración que le muestra Killy. Y bueno, pues en ese sentido, que Killy sea amable, que Killy le haga confesiones, que le enseñe la piedra con las runas, que la admire un poco desde la distancia, pues me parece que está bien encajado. Visualmente, Kurt, el reino... Y recordemos que solamente unas escenitas antes, el rey le ha dicho, oye, que tú eres una capitana de la guardia, que el principito está muy lejos de tu... en fin, de tus... jurisdicciones amorosas, o sea que no tienes nada que hacer con él. Normal que en cuanto aparece un enano que es más alto que los demás y que es guapete, y joder, o sea, es que a lo mejor lo que más llama la atención es que haya un enano guapo. O sea, eso no nos pilló a todos por sorpresa, esta es la realidad. Entonces, en fin. Sí, pero yo creo, ya, la gente, si la ve una segunda vez, que lo analice un poco como lo he dicho yo, y seguramente el tema del romance le moleste menos, porque yo creo que así está mejor orientado. Da pie para que haya algún guiño gracioso. De hecho, cuando ve la foto de Ghibli y lo califica como horroroso, tú que sabes que van a ser luego amigos del alma, pues es un aporte interesante. Visualmente me parece que todo lo que son las estancias interiores de este reino elfo silvano está muy bien hecho. Yo los elfos silvanos, quizás por deformación de mis tiempos de rol, siempre los había considerado un poquito menos señoriales, mucho más brutotes, digamos, como una casta bastante más baja, pero bueno, tampoco me molesta cómo está hecho. Y yo creo que en general todo lo que es el paso del tiempo en el interior de estas estancias élficas está bien solucionado, porque en el libro ocupa demasiado tiempo. Todo el modo en el que consigue las llaves me parece correcto. Me parece bien que se elimine toda esa investigación que tiene que hacer sobre los barriles y de cómo se consiguen y para qué sirven, y que lo haga así un poquito de una forma más intuitiva. Me parece que aligera la película y que está en general bien. No me molesta. Quizás la mayor pega aquí sea un poco para la gente lo de Tauriel, pero expuesto lo que he expuesto, yo creo que en general esta parte no me disgusta. Una cosita, un pequeño apunte sobre lo que has dicho. Sí, es verdad que los elfos silvanos del Bosque Negro son diferentes de los de Lórien y de los de Rivendell, porque son castas distintas. Estos no tuvieron que hacer el viaje desde Aman hasta aquí y tal. Esto ya llevan aquí muchísimo más tiempo. También es verdad que están en una zona que estaba muy bien y de repente todo se empezó a torcer. Están muy cabreados. Viven más de cerca, ¿no?, de cara al peligro. Y sí es cierto que son bastante más ariscos que los demás. Además, recordemos que son los primeros elfos a los que vemos pillarse un pedo que te cagas. Es vino de Dorguinion y esto, pues hombre, tiene un pase. Pero bueno, vamos, que se las pillan dobladas. Y encima son los únicos elfos a los que oímos roncar por las noches cuando se duermen. O sea que son los más gañanes dentro de los elfos. Pero bueno, también es verdad que los podía haber hecho muchísimo más molones. Y nuevamente Peter Jackson consigue que los elfos parezcan unos imbéciles. Y Thranduil nos cae muy gordo. Thranduil, Lucius Malfoy o quien sea el que está interpretando a este personaje. Bueno, Frank. Pues vamos a ver, voy a empezar por Legolas. A mí tampoco me cae bien. el actor, o sea, Orlando Bloom, me cae mal y le deseo el mismo futuro en las redes sociales que a Nicolas Cage. Luego, me da muchísimo coraje porque todos hemos visto a muchos actores que a la hora de ganar o perder peso, pues ganando muchísimo, muchísimo, muchísimo menos de lo que gana este actor, han llegado a perder 20 y 30 kilos. Me estoy acordando ahora de Christian Bale, que aquello fue esperpéntico. Y yo, sin embargo, veo aquí en esta película a un Orlando Bloom, es decir, a un Legolas, pues bastante cuadradote, ¿no? Por lo menos en la sala en la que yo lo he visto, el tío tenía una corpulencia, era se le veía que estaba fuertote. Se ve que el actor ha dicho, bueno, yo ya he hecho de Legolas, pero tengo que hacer más cosas. Y se habrá dedicado durante un montón de años a entrenar, a ponerse fuerte, en fin, a marcar músculos. Y por más que han intentado disimularlo en esta película, pues no lo han conseguido. No solamente ya la corpulencia, incluso la mandíbula también se le da, ¿no? No así el tema de la edad, ¿no? La gente diciendo que si le tenían que haber hecho tema de Photoshop. Es que yo creo que se lo han hecho. Aparenta la misma edad que aparentaba en la otra serie, solamente que aquí está, pues eso, más fuerte. Lo de la mala hostia que gasta a lo largo de toda la película, a mí eso me chocaba y era un poco como, bueno, es que este no es mi Legolas. ¿Qué le pasará? Hay que pasar al personaje para que termine siendo como es en El Señor de los Anillos, ¿no? Un tío encantador. Sin embargo, aquí es un poco un Legolas gilipollas, no sé. En fin, a mí no me cuadra. Luego, de todos modos, hay que recordar que en el Concilio de Elrond, Legolas seguía teniendo esa actitud hacia los enanos. O sea, lo que no puede hacer es volverse muy amigo de los enanos al final de la tercera película, porque sería incoherente. O sea, Legolas tiene que acabar la trilogía siendo el gilipollas que ha sido hasta ahora, para que llegue gilipollas, sí, a Rivendell. Pero si te das cuenta, en el concilio de Elrond, Legolas era más bien así un hombre así un poquito, estaba en contra de los enanos, pero con un aire repipi, ¿vale? Un aire élfico. Pero aquí yo lo veo demasiado macho alfa, no sé, hay algo ahí que no me cuadra para ser Legolas, te repito, que sí, que está claro que tiene animadversión hacia los enanos. Pero en fin, no sé. Luego, de Tauriel ya he hablado, que está muy buena. Thranduil. Sí, es verdad que a ver, sí es verdad que este actor, Alan Pace, creo que se llama, ¿no? O algo así. Este actor, sí es verdad que tiene la sensación, cuando lo estás viendo, es un tío que te cae mal, visualmente ya te cae mal. Tiene algo, una expresión en el rostro, algo que no te cuadra, es como si estuviera oliendo algo muy fuerte, una botella de amoníaco, no te cuadra. Pero escucharla en la versión original, que es la sorpresa que yo me llevé ayer, de repente te cuadra todo. O sea, tiene una voz atronadora, llena la sala y me encantó. O sea, el mismo actor que me había dado coraje cuando no abría el pico, de repente abre la boca y digo, ostras, este tío me convence, ¿no? Luego, todo el tema de la cueva, de los elfos, ya lo hemos dicho antes, ¿no? A mí me parece una maravilla. Siempre he querido ver eso y tengo la sensación real de que por fin lo he visto, ¿no? Después de tantos años. Y luego, ¿qué más? Ah, bueno, y luego hay un detalle que me encantó en la película, que era... ¿Os acordáis de la escena de los barriles cuando están todos los enanos metidos dentro y de repente Bilbo dice algo y sacan todos la cabeza a la vez? Me encantó. A mí ese momento cómico, gratuito de la película me pareció que para aliviar tensiones dentro del momento en el que nos encontrábamos era muy, muy gracioso y muy divertido. De todas formas, ahora hablaremos sobre la escena de los barriles. A lo mejor no en tanta profundidad, pero sí es verdad que no era una escena de acción. Tú cuando lees el libro, pues es más una escena... se podría haber hecho de suspense, a lo mejor, en todo caso, ¿no? Pero bueno, aquí lo han convertido en un escenón lleno de acción que a mucha gente le ha horrorizado y que a mucha gente le ha encantado. Luego hablamos sobre ese tema de los barriles y tal. Pero yo me refería justo antes de que se fueran de la cueva. O sea, cuando están ya todos dentro de los barriles, pero todavía no han salido al río. ¿Me explico? O sea, lo que ocurre justo antes, que sacan todos la cabeza a la vez. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo que nos van a tirar? ¿Dónde nos van a tirar? Eso me ha encantado. Sí, un poco antes de que se baje, ¿no? Esa especie de plataforma... y que luego pues se quede ahí Bilbo un poco tirado diciendo, bueno, ¿y ahora cómo me voy yo de aquí? No, un momento así de humor. Queda bien. Rafa. Pajis. Venga, cositas, que aquí hay unas cuentas. Mira, si os fijáis, llevamos 2 horas y pico ya hablando de esta película y todavía no hemos hablado de la interpretación de los actores. Y es precisamente porque es que en todo lo anterior de la película prácticamente no hay espacio para que interpreten mucho, no hay ninguna escena, ninguna secuencia donde se preste a todas estas cosas. Entonces, en esta parte ya con los elfos nos encontramos por lo menos dos momentitos donde podemos ver a los actores trabajar. Una es la negociación que hay entre Thorin y Thranduil, ¿no? Cuando le ofrece, bueno, si me das los tesoros de mi pueblo, yo te dejo salir de aquí. Y la otro, y el otro es el encuentro entre Tauriel y Kili. Entonces, bueno, respecto a los elfos, decir, a mí Thranduil tampoco me gusta un pelo este actor. Yo no comprendo cómo a un elfo rubio le dejan esos cejotes negros impresionantes. Estas cosas no las entiendo. No me gusta el amaneramiento con el que este tío interpreta a los elfos, no lo veo. Se le hacen críticas de que estos elfos son un poco nazis, la raza aria y todas estas cosas, yo las veo un poco exageradas, pero desde luego a mí el Thranduil este no me gusta un pelo. Legolas, ni fu ni fa, ni me importaba mucho en la primera trilogía, me parece uno de los personajes más flojos, y aquí me pasa lo mismo, me parece que es un saltimbanqui que va a pegar flechazos y tal, y poco más, ni me molesta ni me parece que aporte nada del otro mundo, la verdad. En fin, bueno, hay que meterlo y ya está. Luego, otra cosita, me gusta mucho la ambientación élfica que hay, toda la parte estética, pero ¿no os parece a vosotros que este sitio está un poco despoblado? Porque se nos habla de que están haciendo una fiesta y es la excusa que tienen para escaparse, pero allí, elfos a la vez, vemos dos guardias que tiene Thranduil cuando están negociando, dos que hay en la puerta y dos borrachos allí al lado de los barriles. ¿Cuántos elfos vemos? 8 elfos vemos, si creo que cuando más elfos vemos es cuando los ayudan con las arañas. No sé, yo vi esta ciudad un poco despoblada. Y bueno, y por terminar con la última patata caliente, el triángulo amoroso. Kurtz ve aquí esto de que a las mujeres les gusta, como a todos, que bueno, que nos donen la píldora y tal. Yo también veo eso, pero hay un momento en el que nos dicen que Legolas le dice a Tauriel que, bueno, es que mi padre lleva 500 años favoreciéndote, no te enfrentes a él por unos enanos y tal. Y bueno, es que precisamente eso es lo que me hace a mí sospechar que esta elfa no solo le gusta que le donen la píldora, es que yo creo que cuando tú te enfrentas a un tío que lleva 500 años, a tu rey nada menos, que lleva 500 años tratándote bien y tú te vas a enfrentar a él por un enano, nada menos que por un enano, pues ahí detrás debe haber algo, digo yo. Además, aquí acabas de abrir un melón que yo creo que se extiende al debate, y ya que lo hemos dicho que lo íbamos a debatir ahora, es que dejarlo para más adelante no tendría mucho sentido. Ahora, en cuanto acabes, vamos a hablar un poquito sobre este asunto, porque has dicho unas cuantas cosillas acerca de las... Me queda una frase, o sea que... Venga, pues acaba y nos metemos con el... Después de que acabe Raúl, si tiene alguna cosa más que decir, y ya si quieres nos metemos, y si quieres, Raúl, empiezas tú, hablando sobre este trío amoroso, que si sí, que si no, que si tal, que si por qué, porque yo sigo insistiendo que yo aquí un trío amoroso exactamente no acabo de ver. Pero bueno, venga, acaba, di esa frase ya, dila, anda. No, nada. Sí, solo dos cositas, lo de que se enfrenta a su rey por el enano, y luego... casualidad que están todos de fiesta con lo grande que debe ser este reino, y se va Tauriel a pasearse por la puerta de la jaula donde está encerrado. No sé, yo ahí veo un poquito de interés. Eso lo hemos hecho todos, sabíamos que nuestra chica, la chica que nos gustaba, estaba en el parque y hemos ido a pasear por ahí al lado a ver si la veíamos. Yo es lo que veo aquí, pero bueno, por lo demás, pues nada, ojo, que a mí no me molesta que hayan hecho esto, no lo estoy diciendo como una crítica, solo que lo veo así. Yo sí que veo que ahí hay un interés, bueno, de que hayan besitos interraciales. Que lleguen a dárselos o no, pues no lo sé. Bueno, Raúl, venga. Que sí. Que muy bien, para que estupendo. Raúl. A ver, porque claro, ahora aquí descoloca un poco con el tema. Mira, voy a dejar también para el final el tema del triángulo amoroso. Decir un poco al hilo también, ya continuando lo que decía Rafa, que yo no sé qué pasa con las películas de Peter Jackson, pero sacado de Rivendell, los, los entornos vitales que les hacen a los elfos, los sitios donde residen, yo no me los acabo de creer. Estoy también en eso, en que el reino de los elfos silvanos parece como muy desconexo y tú ahí no ves que ahí pueda vivir gente, no sé, están todos todo muy estrechito, no ves grandes aglomeraciones de casas, no sé, te da una sensación de que han intentado buscar más la belleza estética que no, yo qué sé, pues como hacer un Hobbitón, ¿no? Que ahí sí que te parece un pueblo real, ¿no? Ese sentido y esa sensación también la he tenido yo a la par que Rafa, ¿no? Y vale la pena destacarlo, pero yo es que lo llevo arrastrando ya desde el propio Señor de los Anillos, ¿no? Que esa sensación la tenía siempre. Luego, por otro lado, Legolas, pues vamos a tener que ponernos aquí en el papel de defensor del elfo, porque siempre lo he defendido, es un personaje que a mí me ha caído bien, ya me enamoró en la novela y aquí lo tengo un poco que seguir cobijando y teniéndolo bajo mi ala. Y es el hecho de eso, de que primero está porque tiene que estar, no es como Tauriel que se lo inventa, no, es plausible que esté, como bien decía Antonio. Y luego, no sé, sí que me parece que es bastante continuista a la labor que hace en El Señor de los Anillos, incluso apuntaría que aquí parece ya un poco más hecho como actor. Que no se me malinterprete, como actor tampoco no es que sea nada del otro jueves y tampoco creo que llegue a ser nunca Robert De Niro, pero aquí ya se le ve al menos que tiene cierta más presencia y tiene un poco más de capacidad de mantener su plano en la pantalla cuando está compartiéndolo con otras personas. Y en ese caso yo veo que no es mucha la evolución, pero se nota y se puede notar un poco de evolución favorable a nivel de interpretación de este actor. Y ya si nos metemos en el triángulo amoroso de Tauriel, pues bueno, yo creo que a lo mejor tenemos aquí, volviendo el tema a mi terreno, lo que pasa con Lobezno, ¿no? Y las mujeres X, que claro, si nos ponemos en el lugar de Tauriel, están todos estos elfos tan andróginos, tan guapos, tan lampiños, tan bien lavaditos, que cuando llega un personaje oliendo a hombre de verdad, o así, sucio, tosco, bueno, pues quizás un poco también sabe despertar lo que es el lado animal y peligroso de las féminas, ¿no? Y hombre, cabe decir que masculinidad, los enanos desprenden toda la que quieres y más, ¿no? Y es quizás eso un poco lo que atrae al lado oscuro, y nunca mejor dicho, a la Tauriel, ¿no? Aunque bueno, también cuando ves a la actriz ya un poco sabes que los tiros van a ir por ahí. Da la impresión de que este personaje se va a enamorar de alguien, aunque no sabes exactamente quién desde el primer momento. Cabe destacar a quién, ¿no? Cabe definir a quién va, con quién se va a enamorar, pero que va a acabar prendada de alguien, eso se ve desde el principio. ¿Y a dónde va a llevar esto? No sé, yo creo que no van a acabar consumando en ninguno de los sentidos. Quizás un poco a la hora de la verdad ya gire más hacia Legolas y barra para casa, pero es una sorpresa que quizás le da un poco más de especie, ¿no? Le mete un poco más de pique un personaje que está abocado a ser completamente intrascendente. Y entonces, en ese sentido, que hayan hecho el triángulo, estaréis conmigo, te guste más o te guste menos, la sorpresa nos la hemos llevado todos. Sí, menos los oyentes que han oído el primer bloque, que no habíamos prometido spoilers y se habrán quedado de piedra oyendo, pues eso, que hay un triángulo amoroso con elfos y enanos y dirá, bueno, ¿qué? ¿Cómo puede ser esto? Pero vamos, ya que nos metemos en ese asunto, yo, de verdad, creo que Tauriel se porta de un modo un poquito borde con Killy y que luego, a lo mejor, es quizá la curiosidad, porque hay que entender que este personaje está escrito como un personaje que tampoco debe ser muy veterano, muy mayor, se ve que es una elfa joven, un poco como Legolas, y que por lo tanto no han tenido la oportunidad de estrechar lazos con otras especies, seguramente solamente hayan tratado con elfos, ¿no? Nunca han tenido un enano cerca, y yo creo que se acerca un poco a ellos, un poco para conocerles un poco mejor, porque tienen curiosidad, y la conversación que tiene con él ahí al otro lado de la celda, con la luz de las estrellas y demás, sí que es muy tolkieniano, o sea, no sé, yo tampoco creo que, o sea, aunque no esté en el libro, sí me parece que extrae un poquito de información de aquí y de allí, y bueno, nos puede servir un poquito para conocer mejor a Killy, que va a ser un personaje que en la tercera, bueno, ha leído el libro aquí no sé si hacer spoilers del libro, pero bueno, Killy es un... de los 13 va a haber algunos personajes que van a morir. O sea, no todos los enanos van a sobrevivir. Y mueren unos cuantos. Entonces, algunos personajes deben tener su momento. Killy a lo mejor se ha centrado la trama un poquito más en él con todo este rollo. Pero bueno, le acabamos conociendo mejor. ¡Qué cojones! O sea, me ha venido bien, ¿no? Y ya, pues de algún modo, pues nos presenta este personaje y nos intenta colar este asunto del amor platónico. Yo sigo viéndolo como un amor platónico, como el de Kinley por Galadriel. A lo mejor Killy está más interesado en consumar, como se ha usado este verbo, me ha gustado, que es sutil. Consumar, pero vamos, que no creo que tenga él mismo, que no creo que tenga muchas esperanzas de que el alfa le vaya a hacer caso. En todo caso, está ahí de coña. Y la otra, yo no creo que esté interesada lo más mínimo en Killy desde un punto de vista sexual, sino que le da curiosidad. Y en el fondo, yo creo que sí que tiene una relación a lo mejor más con Legolas. Y al final, esta chica acaba teniendo algo con alguien, será con Legolas, pero a través del hecho de que Legolas se dé cuenta de que todo lo que ha tenido cerca es, tiene algún valor para él, aunque él no se haya dado cuenta, y justo cuando está a punto de perderlo, quizás sea cuando lo sepa valorar. En fin, no obstante, y ya zanjando por mi parte este asunto del trío amoroso, yo no veo realmente un trío amoroso, sino más bien una jugada en este plan. Y ya vemos, decías tú, Pajis, que no va a acabarse esta trilogía sin un beso apasionado. Pues yo creo que el beso no lo vamos a ver. Pero bueno, ya nos apostamos algo, ya de aquí a un año vemos a ver quién le debe un café al otro. Pero bueno, algún comentario sobre, y ya zanjamos el tema del triángulo amoroso y lo finiquitamos ya. Venga, Kurt, ¿algo que decir sobre triangulinos o algo? Pues así, mira, o para empezar, tú date cuenta que el tiempo que estamos dedicándole nosotros, o sea, que imagínate el tiempo que le están dedicando los fans en general, los que han visto la película, y ya no te digo en la sociedad Tolkien, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, conseguir repercusión la ha conseguido. A mí me da mucho miedo cómo va a solucionarlo esto, porque se puede solucionar de muchas formas y hay algunas realmente peligrosas. Si cuaja en una verdadera relación amorosa y los dos mueren protegiéndose, uno muere protegiendo al otro en la batalla de los cinco ejércitos, yo me cogería personalmente un queme importante. Yo insistiendo un poco en cómo lo veo, y aquí habría que ver la película una segunda vez y fijarse sobre todo en el juego de miradas. Yo creo que cuando vemos por primera vez a Tauriel, está claramente orientada a: soy una elfa que es importante en la guardia, que tiene cierto prestigio, siento admiración por Legolas, que es una máquina de matar como yo, que es hijo y heredero, tengo mis aspiraciones. Y entonces le dan el gran mazazo, la ponen en su lugar: oye, a ver qué te crees, a ver dónde quieres picar, porque se supone que Thranduil ha visto todas esas miradas de ella hacia él. Posiblemente podemos entender que él le ha estado tratando o dejándose querer de vez en cuando. Entonces se lleva el gran mazazo, queda un poco hundida, y de repente aparece un enano que le presta atención. Al enano no le podemos reprochar nada, porque como bien decís, viene de un mundo donde las mujeres son barbudas, llega a un mundo donde todas las criaturas, hombres y mujeres, tienen una belleza etérea, son físicamente atractivos, y por eso que se vea obnubilado por todos, y en especial por esta, que al final es por la que tiene más proximidad, ya que es la que es con la que más tiempo comparte, por eso de que va a ser su carcelera, pues es hasta cierto punto lógico. Que ella se deje querer un poco, que le guste que por una vez le traten bien, me parece perfecto. Que ella le responda un poco cariñosamente, salvándole luego la vida gracias a la medicina y a la magia élfica, me parece razonable. Y que ella tenga un roce con él leve, un poco dándole una recompensa por esa frase que él dice de forma inconsciente, cuando no cree que es ella, que es la persona más hermosa que ha visto en su vida, pues eso, como mujer, por muy elfa que seas, te tiene que llegar. Entonces, que luego evidentemente las diferencias de especie y de otro tipo se impondrán, yo estoy convencido que sí, pero que es agradable que alguien te reconozca, pues eso es indudable. Y que eso puede llegar a hacerte enamorarte, pues también, pero espero que no sea así. Bueno, ¿alguien más tiene algo que decir respetando los turnos? Fran, ¿tú estás de acuerdo? ¿Lo dejas pasar o quieres comentar alguna cosa? No, pero lo dejo pasar. Venga, pasando palabras y vamos un poquito más deprisa. Pajis, ¿algo más que comentar? Nada, nada, yo lo que tenía que decir ya lo dije antes. Muy bien. Ya veremos el año que viene quién tiene razón. ¿Y para finiquitar este asunto, Raúl? No, ya lo he explicado al principio, tampoco tengo más que añadir. Bueno, pues a partir de aquí los oyentes que se formen la película que ellos crean en su cabeza. Después pasa, bueno, ya hemos comentado el tema de los barriles, una escena que nos sorprende que allí vayamos a encontrar tanta acción, pero bueno, la aparición de los orcos, parece que los elfos van a hacer pasar a los enanos un mal rato, luego resulta que intervienen los orcos y entonces ahí se monta un pequeño pitote. La escena, como ya he comentado antes, a mucha gente le ha disgustado muchísimo, no les ha gustado nada cómo está hecha. La escena en general fracasa para este tipo de público, pero para otros pues sí que ha estado bien y ha gustado. Con mis más y con mis menos, y ya acabo yo, ya que estoy un poco presentando el tema, doy mi opinión y luego ya os paso a vosotros. A mí me ha parecido una escena sorprendente, está muy bien hecha. Los momentos en los que la cámara está casi a ras de agua me ha encantado. Todo está muy bien hecho, tiene el momentazo Bombur, que va a ser su gran momento en esta trilogía, donde, en fin, muchos dirán que es un triple salto mortal sin red, pero a mí me ha parecido muy gracioso y me ha hecho mucha gracia en esa escena Bombur. Y todo lo que ha pasado, pues oye, dentro de las fantasmadas de Legolas, que ya ahí es donde ya empezamos a ver, aunque con la de las arañas le hemos visto hacer algunas cosillas, sí, es cierto que aquí es donde realmente explota, ¿no?, el tema fantasmón, y vemos aquí a los elfos hacer cosas, en fin, demasiado chulas como para que nos las podamos creer, el momento en el que va por ahí de cabeza en cabeza y tal, pero bueno, siendo un elfo, pues se puede permitir eso y más. Y ya que aquí Peter Jackson ha convertido a un elfo normal y corriente, como era Legolas en el libro, en el elfo más hábil y diestro de la historia de la Tierra Media, pues no lo podemos creer. Muy bien. Conclusión, ¿os ha gustado? ¿No os ha gustado? Aquí es donde ya además comienza toda esta mini trama con la flecha envenenada de Morgul, una cosa, en fin, muy emperifollada y que no tiene mucho sentido, que hiere a Kill y que a partir de aquí pues va a eclosionar en la parte final. Conclusión, escena de los barriles, sí o no, ¿os ha gustado? Pequeñas matizaciones, porque parece que es una de estas escenas polémicas para mucha gente. A mí me ha gustado. ¿Kurz? A ver, me ha gustado hasta que ha pasado del doble mortal planchado al cuádruple mortal con tirabuzón y caída de barrigazo, así de claro. A ver, que los barriles sean abiertos y se utilicen como una especie de rafting me parece adecuado. Que eso lo mezcle con una persecución en la que los elfos le ayudan y los orcos atacan me parece bien. Lo que pasa es que ya se pasa en digamos, lo convierte eso prácticamente en el circo del sol, ¿no? Cabriolas, y de hecho la gente se mosqueó, y por eso os lo he comentado antes a micrófono cerrado, hay momentos de la película en las que la gente se sale del cine, de la película, de la historia, y uno es, por ejemplo, cuando ya el barril da 100.000 vueltas y se convierte en una especie de armadura giratoria y tal. Bueno, pues ese tipo de vueltas extras es lo que hace que esa escena al final no sea consistente. Hay una cosa que me parece peor, que es más sutil, pero que a mí me molestó mucho. Ves por un lado a Tauriel y a Legolas siendo dos auténticas máquinas de matar, y sin embargo los guardianes élficos que hay son unos auténticos negados, y los orcos acaban con ellos con cierta facilidad. En ese sentido, creo que del resto de elfos, de esos pocos elfos que se ven, como bien ha dicho Rafa, se podría esperar algo más de punch a la hora de defenderse contra los orcos. Resumiendo, hacer una escena de acción trepidante y con alguna coreografía curiosa, o el momento en el que, por ejemplo, le salvan la vida a Legolas sin que este prácticamente se dé cuenta, ese tipo de cosas, bien. El añadido de dos vueltas más, a mí excesivo, y es lo que descompone la acción. Pon una cascada pequeña o pon dos cascadas pequeñas, no pongas cuatro saltos, tres troncos, los orcos saltando, tira una lanza, rebota, esto, lo otro. Bueno, ahí es donde se te va la mano y donde estropeas una buena solución al libro, porque la solución del libro era mucho peor. Eso de que se metan en unos barriles cerrados, los echen al agua pensando que están vacíos, los recojan los toneleros y demás, a mi entender en el libro estaba muy mal resuelto. Y esta otra resolución me parece más acertada si hubiese sido moderada. Vale, entonces a lo mejor lo que tú vienes a decir, y también estoy de acuerdo contigo, que por ejemplo en El Señor de los Anillos las escenas de acción eran más ¿cómo decirlo?, analógicas, por decirlo de algún modo. Era todo, había acción brutal en algunos casos, pero tampoco había tantísimas tantísimo emperifollamiento aquí con coreografías imposibles. Era todo mucho más coherente, menos inverosímil, salvo los momentos Legolas, que eran momentos, y aquí es un exceso de cosas inverosímiles. Esto parece casi una peli de Hong Kong, de esta llena de cables y demás, ¿no? Una cosa así, más o menos. Sí, exactamente. Y os lo pregunto porque yo en el cine, cuando realmente llega la escena en la de que el barril se sale del río y empieza a botar por las piedras, yo estaba diciendo, pero vale, ya. Y llega un momento en que se convierte en una especie como de armadura, y sale el gordo dentro del barril girando y se convierte en una especie como de arma táctica, y luego vuelve al agua y se mete en otro barril que estaba vacío. Todo el mundo en el cine, por lo menos la señora que estaba yo, se estaba descojonando, pero salido de la película, y como diciendo, pero bueno, ya vale, joder, pero ¿qué es esto, tío? Te has pasado, ¿no? Entonces, es decir, eso me da a mí que pensar si ha habido proyecciones de prueba, porque si tú haces una proyección de prueba, esas cosas o el cabreo de la gente con el final se deberían haber detectado y se debería haber ido a otro montaje, creo yo. De todas formas, igual estoy equivocado. Como en todas las sesiones la gente se ríe, porque la reacción habitual es que la gente se descojona, lo dejan porque funciona como elemento humorístico, pero tampoco como... No es creíble, realmente nadie se lo cree y dice, vaya fantasmada, ¿no? O sea, parece esto casi una peli de superhéroes, ¿no? Pero bueno, como la gente se ríe, pues parece que ese alivio cómico no es que justifique, pero perdona la falta, ¿no?, de verosimilitud. Y además, a mí me moló ese momento en el que el barril se convierte en armadura, porque me recordó a un personaje muy cachondo de Tekken, que era Mokujin, que era súper simpático. O sea, de hecho fue lo primero que pensé. Pero bueno, no sé si los demás chicos están de acuerdo. Fran, ¿tú qué tienes que decir? Bueno, pues nada, yo es que opino exactamente igual. O sea, yo creo que con toda esta movida R2-D2 de Bombur y tal, pero hubo un momento en el que me sacaron de la película, ¿vale? Yo estaba viendo una adaptación del Hobbit y de repente me vi viendo la estampida de dinosaurios de King Kong, que fue un despropósito absoluto. Y esta escena es que es exactamente igual. Es una exhibición de gente corriendo en una dirección, dándose de hostias unos a otros, para arriba, para abajo. Se convierte en una auténtica locura. Y ya el rizo de lo de Bombur me parece ya algo que tú dices, bueno, ya está bien. O sea, y menos mal que no lo vuelves a ver en el resto de la película, ¿no? A ver, yo soy muy amigo de las coreografías inverosímiles. A mí me encantaban los legolismos del Señor de los Anillos, me encantaron, ¿no? A mí eso de ver a Legolas cómo se subía al caballo de una manera totalmente increíble, o cómo se bajaba del olifante de verlo derribado, a mí eso me encantaba. Y de hecho, la escena está muy arreglada gracias a ese tipo de coreografías de Legolas, ¿no?, que son impresionantes, ¿no?, y las de Tauriel también. Pero claro, ya se empieza todo a liar demasiado, y yo creo que es el rollo este de vamos a hacerlo más increíble todavía para que la gente lo alucine. Y, oye, me parece muy bien, ¿no? Era el momento de hacerlo, desde luego, no hay otro momento en la película. Pero creo que se han pasado un 20%. Uh-huh. Yo creo que un poquito menos y hubieran dejado en el punto perfecto. Exactamente. Es que no hay cosa que hagan los elfos que no sea súper espectacular y al final lo poquito gusta, lo mucho cansa. Creo que estamos de acuerdo todos en que es un poquito exagerado. ¿Algo que aportar, Pajis? Pues mira, básicamente estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo personalmente, a ver, a mí la idea, si me la das en un guión escrito en un papel, yo te digo, bien, me parece perfecto como habéis resuelto esto. Técnicamente, todo el tema del agua, quitando algún momento que me cantaba un poco, en general también le doy buena nota. Lo que pasa que es eso, está excesivamente recargada. Sin comparar con otros productos ni con otras series de películas, la comparo con ella misma. A mí, por ejemplo, me encantan las escenas de acción con las arañas y en Dol Guldur, y sin embargo no puedo con todo este momento Aquapark y con la parte de la forja. Yo todo este tema de arcade, de plataformas, pues a mí no me gusta. Ya lo tuvimos en la primera parte, cuando están con los tracos ahí, que se desmontan los puentes y van haciendo como surf por la roca, y bueno, yo ya sabía que alguna de estas nos metían en la desolación de Smaug, y justo, ha habido un par de momentos. Conmigo no funcionan. Yo comenta Kurz que en su cine la gente se salía de la película y se reía de lo que estaban viendo con el momento Bombur este. en mi cine yo detecté que se reían a gusto, porque les gustaba. También es verdad que fui a una sesión tempranera y había mucho niño, y yo noté que el 85% del cine se reía a gusto. Yo no solté ni una carcajada, a mí todo este tema me hace muy poca gracia, pero bueno, también es cosa mía. Pero bueno, hay un determinado público que paga su entrada igual que yo y que eso le gusta y se lo ponen ahí en bandeja. Pues muy bien, pero yo, cuanto antes pase, mejor. Raúl, ¿estás de acuerdo? Sí, completamente de acuerdo. Creo que aquí Peter Jackson se pasa de frenada y de una escena que está bien, que servía para que en la película hubiera unas dosis de acción interesantes, porque tampoco puedes meter así en otro momento, como habéis dicho, una lucha a tres bandas entre elfos y orcos y por los enanos por ahí, pues se convierte en un espectáculo de circo que no tiene nada de creíble, ¿no? Y va, eso cada vez va más hasta que al final pues acabas ya un poquito hastiado. Yo ya lo he dicho al principio, yo le hubiera restado duración a esta parte y se lo hubiera concedido a la fuga y hubiera hecho quizás enriquecido un poco más el guión, pero bueno, eso son cosas mías. Aunque bueno, también ya lo ha dicho Rafa Pajís, que por otro lado se sentó un precedente bien claro en la entrega anterior con la escena de la fuga con los costrargos y todo eso. Un poco ya se ve venir que esta, lo que se le quiere dar también a esta nueva trilogía es, son unas dosis de humor y de rimbombancia que lo convierten quizás en un producto menos realista y un poco más así, con esos toques de humor que lo hacen un poco más accesible al tipo de público que, no volveré a repetirlo, el que decía Pajis, ¿no?, sobre esto. Y bueno, pues quizás es eso, ¿no? Quizás han intentado llegar a otros y que la película pues ya no quede tan estigmatizada como para gente de un determinado gusto, y con estos elementos pues son concesiones que quizás se están haciendo, se están realizando para llegar a mayores públicos. Que bueno, mira, dentro de lo que cabe, al fin y al cabo es un momento puntual que luego pasa y se puede obviar, ¿no? Yo creo que tampoco se carga la película precisamente porque tengamos este elemento, que podría haber sido mejor, que se podría haber hecho de otra manera. Pues sí, ahí estamos todos diciendo lo mismo. Pero que en su conjunto global, como es una película larga, que te pongan una escenita así, se puede llegar hasta a entender. Sí, no, o sea, a mí además la escena me gusta y me parece que está bien colocada y además estoy de acuerdo con vosotros en que está sobredimensionada. Este storyboard debería tener 500 páginas mínimo, ¿no? Porque, en fin. Pero es que este es el tema. Francamente, Peter Jackson demostró que sabía hacer escenas de acción muy buenas. Yo recuerdo siempre la escena de la en Moria, ¿no?, de la habitación esta de las crónicas donde entra el troll de las cavernas. Ahí no vemos filigranas apenas. Pocas cosas, algunas cosillas de Legolas, pero muy poquito, muy poquito. Y ahí lo que hay es contundencia, velocidad sí, pero lo que hay es brutalidad. Una batalla feroz. Y aquí cada cosa que hacen los elfos es una cosa super cool y al final acabas diciendo, venga, vale ya. Y aparte, que ocurra una carambola extrañísima y que un barril tal, pero claro, cuando la largas, lo largas y lo largas y lo largas, dices, pero bueno, ¿a quién estás tú tomando el pelo, tío? O sea, no sé, te sientes un poquito tonto, pero bueno, admito que por lo menos la, en general la escena yo la apruebo, pero sí es verdad que se le va muchísimo la mano. Y es que Peter Jackson ya llega a un punto en el que si en algún momento de su vida, y lo demostró, tenía mesura, la perdió ya por completo. En fin, el que dirigía mejor cuando estaba un poco más gordo, ¿no? Es una teoría que yo tengo. ¿Será que desde que adelgaza? Esto es una gilipollez. No quiero rematar la frase porque me siento estúpido haciéndolo. Bueno, vamos a ver. A partir de aquí entramos en el que para mí es sin ningún problema, o sea, sin ningún tipo de duda, el principal problema de la película, y es donde la película se para. En toda la trama que tiene que ver con la ciudad del lago, con la ciudad de Esgaroth, aparece Bardo, uno de estos nuevos personajes, ya hemos hablado de Thranduil, de Tauriel, etcétera, etcétera. Bueno, el personaje nuevo que, penúltimo que nos queda por presentar es Bardo, un personaje vital para la historia, que a lo mejor en el libro pues nos lo metían así de tapadillo y que luego tenía su gran momentazo, te sorprendía que fuera él el que finalmente pues hiciera lo que hace. Pero aquí ya nos presentan al personaje diciéndonos claramente que es un personaje vital, importantísimo y que va a tener todavía mayor trascendencia en la siguiente película. No obstante, todo lo que ocurre en Esgaroth, aunque no está mal, para mí para la película. Yo creo que a lo mejor hubiera sido mejor que los enanos entraran en Erebor un poquito antes, aligerar todo el asunto del gobernador, con todo este asunto de las conspiraciones, de las tramas, de no sé qué, de esconde a los enanos en tu casa. Todo este rollo a mí me parece que se debería haber aligerado muchísimo más, haber tenido la oportunidad de entrar en la montaña muchísimo antes, haber visto a Smaug un poquito antes, haber eliminado a lo mejor algunas cosillas de lo de... Bueno, luego comentaremos lo de Erebor, que ya será lo último que nos quede por comentar, pero para mí, toda la trama de Esgaroth con el gobernador, con Bardo y todo esto, para mí es el principal problema de esta película, que es donde se alarga. Si todo eso se hubiera hecho un poquito más rapidito, todo lo demás se nos hubiera hecho un poquito menos cargante, pero va muy lento, va demasiado lento. Vale la escena de los pescados, que ahí después de lo de los barriles, pues tienes que meter un poquito, relajar el ritmo, pero la película tarda mucho en sacar a los enanos de allí y para que se puedan ir a, para que puedan buscar la entrada en Erebor, no me parece que esté muy bien solucionado, y toda la trama con el gobernador no me llamó la atención lo más mínimo. Vale que no está mal. O sea, si en el fondo no está mal, yo no pongo pegas, pero ahí la peli para mí se detiene. Y ahí es donde yo ya solté mi primer bostezo en todo este asunto. Bardo, Esgaroth, la ciudad del lago, ¿qué tenéis que decirme sobre esta cuestión, Kurz? ¿A ti qué te pareció? Bueno, pues estoy parcialmente de acuerdo contigo. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. La que menos me gusta es precisamente que dedica demasiado tiempo y demasiado metraje a esta ciudad del lago y que nos presenta, por ejemplo, casi hasta con detalle a la familia de Bardo, que yo creo que no era necesario. Me parece acertado introducir al personaje de Bardo, que tenga una primera interacción con el grupo de los enanos. Me parece también interesante que te muestre en pantalla la disputa que hay entre Bardo y el maestro del lago, que el maestro del lago además lo interprete Stephen Fry. A mí me gusta, tiene una vid cómica un poquito exagerada, pero a mí me gusta. El personaje en contra de Alfred me parece exagerado y que no viene a cuento, esta especie de consejero cizañero del maestro del lago. Yo lo hubiese quitado, hubiese estado mucho menos tiempo en la ciudad, pero por ejemplo esa entrada en la ciudad escondidos en el barco, con el hielo en las aguas, ver un poco la ciudad por dentro, me parece interesante y me parece que era necesario. Habría anticipado la aparición de los enanos como los legítimos herederos y que el pueblo los ayudase, y me hubiese evitado que tuviesen que estar tanto tiempo escondido, y me hubiese evitado a Bardo corriendo de aquí a allá. Incluso me hubiese evitado la incursión orca, o la hubiese hecho un poquito diferente. Sí. Y ahí hubiese eliminado mucho metraje, y esa eliminación de metraje unida a la eliminación de metraje en la fragua hubiese permitido, como he dicho antes, que hubiese sido el gran acierto haber concluido la película con Smaug arrasando la ciudad y muriendo. Me parece interesante también, quizás una gran aportación, la historia que cuentan del padre de Bardo, que lo hila muy bien con el libro y que además tapa un hueco para mí de los más grandes del libro, ¿no? A mí esa idea de que el dragón perdiese una escama porque está apoyado siempre en la misma postura me parecía muy infantil, que funcionaba quizás para un público infantil, pero que para un público adulto funciona menos. Dejar aquí la idea de que el padre de Bardo consiguió algo, por lo menos con el dragón, que fue que se le retirase una escama y que ahora su hijo vaya a ser quien termine la faena, me parece adecuado. Va a haber un problema, que ya lo anticipaba antes, en cómo le hacen llegar a Bardo la noticia de que efectivamente hay un hueco, cuando en el libro se utiliza el zorzal y aquí el zorzal no se le ha visto hablar. Veremos cómo solucionan eso. Bueno, de todas formas, ¿no te hubiera gustado ver al dragón? Esto lo comentaba yo con Asier en su programa. ¿No hubierais preferido, en vez de un dragón indestructible por todas partes, un dragón que su parte más blanda esté recubierta de gemas preciosas, de esmeraldas, de rubíes, de diamantes, etcétera, porque ha estado tanto tiempo encima del peso del tesoro, se ha recubierto, ¿no?, con una armadura pseudo-artificial, por decirlo así? O sea, ¿no hubieras preferido tener al dragón con la tripa llena de gemas preciosas? A mí me parecía una imagen muy potente que aquí la hemos perdido. Sí, pero yo lo hubiese hecho, no hubiese hecho... Ahí era difícil hacerlo. ¿Yo cómo hubiese hecho? ¿qué sería lo lógico? O sea, lo lógico dentro de que un dragón no existe, ¿no? Pues pensar, decir, mira, genera tanto calor que todas las monedas se han deshecho, ¿no? Y que hay como una especie como de amasijo informe de monedas fundidas sin mucha estructura, que no parezca una armadura, y aquí colgada una joya, aquí saliendo medio copón, una cosa así hubiese sido, por ejemplo, visualmente atractiva también. Pero bueno, también es verdad que es gracias a cómo lo ha hecho Peter Jackson, tenemos el momento de las monedas que se le van cayendo de los huecos de cada escama, que también es interesante. Vemos, ¿no?, como cuando está a punto de exhalar una llamarada de fuego, se le vuelve todo el estómago como incandescente, no se ve toda esa luminosidad, con lo cual es un efecto visual espectacular. Sí. Con lo cual ha sacrificado algunas cosillas que podrían haber molado mucho por otras que, dentro de lo que cabe, pues son interesantes. Pero bueno, en fin, a ver, Kurz, ¿alguna cosita más o pasamos a otro? No, pero es que lo que pasa con la armadura, aparte de que te evita ver el efecto ese de cómo el fuego surge desde el interior del dragón, pues también te evita darle una solución coherente a todo lo que es Bardo y la leyenda negra de la familia de que no han podido conseguir acabar con el dragón. En ese sentido, por ejemplo, inventar una especie de lanzavirotes en vez de que sea con un arco corriente y moliente, pues me parece más acertado para un dragón, que es una criatura rápida, fuerte, y necesitas un proyectil de verdad, no una flecha de corriente y moliente. Sí, bueno, en el libro era así, y sí es cierto que esta es una de las invenciones de Peter Jackson, pero a mí eso de que sea una especie de artefacto de asedios, ¿no?, o de defensa de la ciudad, pues sí que me parece que sea un arma de trípode, me gusta más que no que sea con un arco. Con lo cual, en esto estoy de acuerdo contigo, que es una de esas licencias de Peter Jackson que quedan muy bien. Y me gustó además el prólogo este de Gideon y tal, me hizo bastante gracia que se viera, ¿no?, no solo que se contara. No obstante, antes de pasar al dragón, que ya nos hemos casi metido con él, pero bueno, está relacionado, obviamente, recordad que ahora vamos a hablar del dragón. Sigamos con toda la trama de Ciudad del Lago y de Bardo. ¿Fran? No, poco tengo que decir a esto. ¿Pero te ha gustado el...? ¿Te ha gustado o no? O sea, ¿te parece que para la película o está bien o mantiene el ritmo? Sí, me ha gustado, hombre. A ver, yo esperaba ver otra entrada de otra manera, pero bueno, como el objetivo era presentar al personaje de Bardo, pues me parece fenomenal, ¿no? Porque así ya... En el libro, al final, la historia era muy parecida, ¿no? Los enanos entran allí prácticamente la guille y salen triunfando, provistos de comida, de caballos, de ponis, etcétera. Queda manifiesto que no está en contra de está en contra de esa misión, en fin, más o menos igual, solamente que en el libro Bardo entra más tarde y si lo hubieran hecho así en la película hubiera quedado un poco desangelado, ¿no? Entonces, a mí me parece estupendo y además como aprovechan e integran también el momento este con musiquita de la misión de Ennio Morricone, cuando ya entran los elfos y tal y los orcos, no sé. A mí me parece fenomenal, a mí me ha gustado. Muy bien. ¿Rafa? Bueno, vamos a ver. A mí, yo no me esperaba que un enclave humano fuese a ser una de las partes visuales de la película que más me haya llamado la atención. Normalmente uno espera llevarse el shock visual pues con algún edificio enano, con los elfos y tal, pero a mí, ya lo he dicho antes también, la llegada brumosa a esta ciudad a mí me encantó, yo la disfruté una barbaridad. En cuanto a si para la acción o no la para, vamos a ver, es que todas las películas del Señor de los Anillos y ahora del Hobbit han tenido el mismo problema. Vienen siguiendo un libro que, claro, tiene sus momentos altos y sus momentos de relax, pues cuando los tiene. Y claro, en el lenguaje cinematográfico estos momentos de interés no vienen bien. No viene bien la adaptación del libro a la película, pero claro, si los cambias de sitio, la estás desordenando. ¿Qué pasa aquí? Pues claro, que hemos tenido una escena de acción, nos guste más o nos guste menos, con el tema de los barriles, y ahora por narices, pues se nos tiene que parar el ritmo de la película, hay que bajarlo y hay que tomar aire. Yo creo que no les quedaba otra solución, y bueno, una vez ya dentro de la ciudad, no me gusta nada este Alfred, que me recuerda al profesor Snape este de Hogwarts. Me parece casi una caricatura que no me funciona. El regente de la ciudad, hacen ahí una especie de Mr. Marshall con él cuando está despidiendo a los enanos, que tampoco me funciona mucho, pero bueno, tampoco son cosas de estas de querer arrancarse los ojos, ¿no? A mí toda la parte en la ciudad no se me hizo pesada, ¿eh? Yo yo me, ya digo, me llevé una sorpresa visual al llegar ahí, y luego todo lo demás, pues bueno, vas preparándote. Lo que sí que os digo es que yo estaba mirando el reloj y pensaba, joder, si esto se me acaba en 40 minutos y todavía no he visto el Smaug, ¿qué pasa aquí? Y es la única pega que yo tenía en ese momento. No miraba el reloj porque se me hiciera larga, lo miraba porque estaba pendiente de ver cuándo veía ya el maldito dragón. Muy bien, Raúl. Bueno, yo es que a lo largo de toda esta charla lo que estaba pidiendo era que pasara esto, ¿no? Que se desarrollara un poco más una trama, pues más puesta, más apoyada en el guión que no en el mero artificio visual. Y aquí lo encuentro. La verdad, sobre todo, a lo que más destaco todas estas escenas que aparecen en la ciudad del lago, es la eficiente descripción de una urbe en decadencia. Yo creo que eso está muy bien logrado. Y aparte, pues todo lo que es la arquitectura de la ciudad también me parece fascinante y un momento muy bien logrado a lo largo de la película. El problema de aquí cuál hay, que ahí estoy con vosotros, ¿no? Que encuentro que el ritmo de la película hasta ese momento ha sido muy frenético, con escenas que se han ido interponiendo muy recortadas para darle agilidad. Entonces, claro, estas escenas más pausadas en todo su conjunto global lo que hacen es romper el tempo narrativo que tenemos hasta ese momento, y yo eso lo destaco negativamente. Me da la impresión, por otro lado, que se ha tenido aquí, da una sensación como muy a lo serie HBO, ¿verdad? Ves estas escenas y por los escenarios, por la forma en que actúan los personajes, evoca quizás a Juego de Tronos o a Deadwood, ¿no? Es una sensación que tuve en el momento en que lo veía, y ahora rememorando también me ha venido a la cabeza. Y creo que quizás lo más negativo de eso, pese al hecho que he dicho que tal y como está puesto, sí que resulta un poco una frenada bastante en seco dentro de lo que es la película, es la figura de Stephen Fry. Para mí me parece un actorazo, un tío genial, que en mi opinión está bastante desaprovechado. Creo que hace un papel muy caricaturesco que quizás dirigido de otra manera podría haberle dado, no sé, una sensación más de empaque, ¿no? A no el tema este caricaturesco y bufonesco que se le da también así muy ensalzado y muy apoyado por el consejero que se le da, que es otro lengua de serpiente de baja escala, ¿no? De medio pelo. Pero en general la verdad es que me gustó bastante y no se me hizo excesivamente larga todo lo que es la parte de la ciudad del lago. De todos modos, yo antes de nada quisiera puntualizar que aunque a mí la trama de Bardo me da un poquito igual o no me llegó. Sí es cierto que el actor, que yo ya lo había visto en algunas otras peliculitas y tal, no me hizo demasiada gracia en aquellos momentos, pero va a despuntar porque está haciendo un montón de movidas. En esta película sí que me ha gustado bastante. Creo que además es de los personajes más contenidos, pero es el que mejor sabe mirar, el que mejor sabe interpretar fácilmente esos momentos así de, a lo mejor un poquito menos teatrales y más cinematográficos, porque sí, es cierto que aquí es una interpretación de todos estos personajes, es más teatral, que están más sobreactuados, ¿no? Sin llegar a ser cómico, en muchas ocasiones, otras veces sí. Pero no sé, a este tío le veo más contenido y me ha hecho muchísima gracia. Creo que hace un bardo muy, muy interesante, aunque su historia, a mí por lo menos, ya vuelvo a insistir, que no me ha transmitido demasiado, no me acaba de llegar. Nos metemos en Erebor, niños. Y ya hablamos de Smaug, y hablamos de la fragua, que Kurz está deseando llegar a todo ese tema. Creo, y estaréis de acuerdo conmigo, en que si de la primera parte uno de los grandes momentazos era Bilbo y Gollum, aquí hay una escena no exactamente igual, pero tiene algunos paralelismos con aquella, que es ese momento en el que Smaug despierta y Bilbo anda por allá, que si no es lo mejor de la película, poco le falta. Para mí es lo mejor de la película, ese encuentro con Smaug, como se despierta, esa conversación, esa especie de conflicto intelectual en el que Smaug quiere jugar con su presa un poquito, porque los dragones son así de puñeteros, y Bilbo pues está haciendo todo lo que puede, ¿no? Está improvisando sobre la marcha para pillar la piedra del arca. En ningún momento se acojona con el hecho de decir, tío, tengo que salir de aquí, sino que él sabe cuál es su misión y no se va a ir sin la piedra del arca, por lo menos lo va a intentar, y cómo intenta ahí seguirle el juego a Smaug todo el tiempo que pueda. Luego ya llega el momento de los enanos con la fragua y todo este asunto, y ya si queréis pasamos directamente al final. Pero bueno, en Erebor ocurren muchísimas cositas. Sí, es verdad que habíamos visto Erebor en la primera película, pero ahora vamos a ver muchísimo más. Y me encanta. A mí los reinos enanos me encantan. Moria me encanta. Es un escenario que me fascina. Pero Erebor me ha enamorado. Y eso que está a oscuras, que no se ve mucho y tal. Y tampoco se acaba de ver todo el reino entero. Que habría muchísimas salas y cámaras que no se nos han mostrado. Pero joder, o sea, a mí me ha hecho gracia el escenario y todo. Pero bueno, creo que estáis conmigo en que esa conversación entre Smaug y Bilbo es de lo mejor y que todo el asunto en Erebor funciona por momentos y luego no. Está claro que los enanos debían tener su momento de protagonismo, que ellos también tienen que intervenir, no se pueden escaquear de toda esta función y que por lo tanto pues había que darles un momento de enfrentamiento con el dragón, pero esto nos conduce al momento fragua, toda esa escena con la fragua, que me parece... No he encontrado a nadie que le haya acabado de hacer gracia a ese asunto. Luego os voy a dejar a vosotros que habléis sobre los efectos especiales, donde ahí, en fin, el fracaso es estrepitoso. Y luego algunos otros instantes así que son extraños. A mí me parece que Smaug está un poco despistado porque hay momentos en los que le hubiera costado poquito acabar con algunos personajes y no lo hace. Hay incluso una especie de guiño a King Kong cuando Thorin se queda en la punta de su... hocico, que me recordó al momento en el que la rubia se quedaba en el morro del tiranosaurio Rex, ahí en el barranco, en la peli de King Kong de Peter Jackson. En fin, Erebor me gusta muchísimo cuando se meten dentro, pero luego es un pitote sin sentido. Pero bueno, os dejo a vosotros que os explayéis. Coronel Kurz, el micrófono es suyo. Bueno, pues vamos a ver. En el libro, todo el principio con la puerta es un poco pesado, ¿no? Subo, bajo, subo la mula, bajo esto, vengo pa' aquí, te subo, tirolina, llegamos a la puerta, esto, hablo con el zorzal. Se soluciona más rápidamente y yo creo que mejor. Porque además da pie para dos escenas que me parecen graciosas. Una es cuando está casi a punto de perder la llave, cuando dice, volver, que he encontrado la cerradura y casi se le cae la llave y la salvan justo a tiempo, ¿no? Y otra escena que me parece que visualmente está muy bien conseguida es cuando le dicen a Escudo de Roble, te estás volviendo igual de codicioso que tu abuelo. Y en ese momento, cuando se lo dice, está de perfil junto a la estatua de su abuelo de perfil y ves que tienen el mismo perfil y refuerza un poco esa idea de que se está volviendo igual de codicioso. Me pareció que ahí, por ejemplo, hubo un destello de inteligencia visual narrativa y estaba muy esperanzado. En el libro, si lo recuerda la gente, básicamente los enanos lo que hacen es entra tú, que eres el saqueador, que a mí me da la risa, entro, salgo, el dragón se cabrea, va, quema la ciudad y mientras nosotros nos pertrechamos y nos apoderamos de Erebor y nos parapetamos y pedimos refuerzos. Ahí los enanos no hacen nada. Buscar una solución en la que los enanos tienen una parte más activa me parece correcto. Pero, ¿qué ocurre? Que todo lo que está bien hecho con Smaug se desperdicia. Porque la primera interacción de Smaug con Bilbo es brillante, está muy bien hecho, hay un juego dialéctico, se recupera esa lucha de nombres rimbombantes, con el Gabarriles, con el yo soy esto, yo soy el otro, está el momento de adulación de Bilbo, de el momento de usar el anillo, se consiguen cosas que no están en el libro y que visualmente son impactantes, todas esas monedas corriendo, esas cascadas de monedas, ese me quedo quieto para que no haga ruido, tropiezo, se despierta, no se despierta, todo eso está muy bien solucionado. ¿Cuál es el problema? Que Smaug es un ser muy poderoso, entonces no puedes poner que Smaug, que si se cabrea, suelta una bocanada y quema todo hasta las cenizas, se convierta en un paria. Entonces tenerlo deambulando por las salas es inaceptable. El momento pozo, yo te tiro, yo subo, yo hago un balancín, es inaceptable. Recuperar la fragua enana, hombre, pues puede ser visualmente interesante ver todo el poder de fragua de los enanos, que son importantes herreros y forjadores, y ver su maquinaria, pues puede tener un pase, pero organizar todo ese pitoste, ¿para qué? Para conseguir un material incandescente, para conseguir un material de colada, para hacer una estatua. Para empezar, te planteas que es casualidad que el reino enano de Erebor cayese justo cuando iban a fundir la estatua del gran rey y estaba todo preparado. Pero es que luego visualmente está mal hecho, la dinámica de fluidos no funciona correctamente, la texturización no funciona correctamente y todo lo que es ese material, esa colada no queda realista, como tampoco queda realista que una estatua que aparentemente se ha quitado el molde antes de tiempo, pero que mantiene la forma, se convierta de repente en una masa de líquido que además tiene un comportamiento, como digo, de dinámica de fluidos increíble e inconsistente, ¿no? Para eso era mucho mejor haber soltado directamente el material sobre el dragón y te dejas de eso que no es realista porque los materiales no se comportan así. Creo que haber puesto interacción de los enanos picando un poco a Smaug hubiese estado bien. Si en vez de hacer todas esas historias hubiésemos llegado a una solución en la que, por ejemplo, los enanos se parapetan en un sitio en los que, aunque el dragón les eche fuego, no los alcanza, podríamos haber dado pie a una imagen en la que Smaug se coge un queme brutal porque no consigue acabar con ellos y dice, entonces sí, os han tenido que ayudar los humanos y me vengo. Y entonces ves al dragón yendo a la ciudad, arrasándola y cómo los humanos consiguen matarlo y ahí acabas la película. Y yo creo que esa hubiese sido una mejor solución. Por eso, todo ese exceso de vueltas de la fragua unido a lo que es una muy mala elección en los efectos visuales, creo que es lo que se hace que se caiga. De hecho, cuando en el episodio 3 se hizo todo el tema de Mustafar, se llegó a la conclusión de que los programas informáticos que había de dinámica de fluidos para una densidad del tipo del material de colada o de lava no eran suficientemente realistas y se optó por una solución que se podía haber usado aquí y que me parece mucho mejor, que es utilizar realmente materiales que no estén incandescentes pero que tengan esa textura y esa capacidad de moverse igual que el material. En ese momento en ILM optaron por unas resinas que se les daba capacidad fluorescente mediante sistemas de iluminación y conseguían que fluyese el material porque era un material real, aunque no fuese un material incandescente. Si se hubiese utilizado por eso, por un sistema en vez de digital, un sistema físico, creo que hubiese sido mucho mejor el resultado. Bueno, por el episodio 3, es que nos has dejado todos un poquito aquí de Star Wars. Contorsionados, episodio te refieres, 3 obviamente, de, al episodio 3 de Star Wars, cada loco con su tema. A la venganza de los Sith y tal. Vale, es que has dicho episodio 3, yo ya estaba pensando en el retorno del rey, digo, ¿de qué coño está hablando Mustafa? No sé qué más. Habrá desconcertado a más de uno. Vale, de todos modos, también es verdad para que. Para mí estaba claro, ¿eh? Sí, pero bueno, pero por si acaso hay algún oyente despistado, que pues eso. De todos modos, es que joder, es que en el retorno del rey se había visto lava. Joder, lo que en el Monte del Destino ahí había lava muy creíble y demás, no sé, es que en serio, no sé por qué en la misma escena, incluso en algunos planos, incluso llegan a compartirse, están en escena, está Smaug, que es una criatura que está espectacularmente bien hecho, está muy bien hecho, y sin embargo tenemos este oro líquido, en fin, que es horripilante, y dices, madre mía, ¿cómo puede estar una cosa tan bien hecha y la otra tan mal? Y el momento fundición del enano gigante, tío, es que eso es horripilante, o sea, el efecto de cómo se va volviendo líquido está muy mal hecho, es que de dibujo animado total. Casi está peor todavía el momento surf, porque ahí está, pero es que canta mogollón, o sea, es cuando está surfeando por el oro líquido, ahí está fatal, es que casi se ve superpuesto, el material no está texturizado, canta muchísimo, te despista total. Pero de todos modos, al margen de todas esas deficiencias técnicas, ¿tú crees que realmente todo lo que ocurre dentro de la montaña funciona? ¿Está sobrecargado también? ¿Qué te parece todo esto? No, está totalmente sobrecargado. Ya te digo, yo lo que hubiese hecho es que lo de Bilbo se podría dejar tal cual y la segunda vez que entra, que en el libro entra dos veces, ahí podrían haber entrado todos, como de hecho entran, y ahí haber hecho entre todos algo por despistar al dragón, ¿no? Imagínate que el dragón los persigue, pues estos le engañan de alguna forma, pero que no sea aparatosa, ¿no? Pues metiéndose por algún sitio al que no llega ni con el fuego o por lo que sea, o haciéndole una barrera de alguna forma, incluso habiendo usado la fragua, pero solo para crear una barrera, no sé, algo que impidiese al dragón llegar a ellos y que moviese al dragón a tomar venganza yendo a la ciudad, que es lo que pasa en el libro, y creo que así se hubiese solucionado. Le das a ellos un poquito de punch, de que hagan algo, de que no estén simplemente parados, pero no te evitas ridiculizar a Smaug, porque a Smaug lo ridiculizan. O sea, es que todo lo que hay en el pozo y por ahí, es que, o sea, no tiene más que girar 360 grados soltando fuego y ya está. Bueno, esto es lo que estamos diciendo. A lo mejor el principal problema que tiene Peter Jackson últimamente, sobre todo con esta trilogía que no se vio en la anterior, es el exceso de acrobacias, de carambolas y de los triples saltos mortales sin red que tanto le gustan a Peter Jackson, que al final lo que consiguen es, pues eso, ahogar la acción, ¿no? O sea, el hecho de que una escena de acción no significa que te tengan que asfixiar con cosas inverosímiles, sino que, en fin, que es que tan... Él nos quiere vender una acción que sea muy, muy, muy cool, y al final lo que hace es que no nos creamos su historia, que no nos metamos en la película, ¿no? Él mismo nos saca de su película, ¿no? Y, en fin, es una pena que al final haya que petar un poco la acción por culpa, pues eso, de todas estas cabrioladas que, en el fondo, yo creo que ya se está Peter Jackson acostumbrando demasiado a ellas, y es un defecto adquirido y le está viniendo fatal. En fin, Fran, todo lo que tiene que ver con Erebor. Y luego ya dejamos el final, este, bueno, final, pseudo final, este cliffhanger verdaderamente doloroso para, pues precisamente para nuestro propio final. Pero lo de Erebor, ¿qué te ha parecido, Fran? Bueno, es que coincido prácticamente, es que hemos pensado, hemos leído todos la misma mod. Por uno, me ha encantado. Pero por supuesto, el tema de Gon, el tema de la conversación con Bilbo, me ha encantado cómo se han ahorrado las insufribles y constantes entradas y salidas, la búsqueda de la puerta secreta, en fin, todo esto se lo han ahorrado, e incluso también desde un punto de vista argumental, sabiendo que vas a hacer la tercera película, hombre, Kurt dice, hombre, pues podías haber hecho la movida ya del dragón yendo hacia la ciudad del lago y habértelo cargado y tal, pero entonces ¿qué hubieras dejado para la tercera película? Te hubiera quedado solamente ya pues el concilio blanco, la destrucción el retroceso del nigromante y la batalla de los cinco ejércitos, no te hubiera quedado nada más. Entonces, no sé, yo creo que no. Entonces, ahora quedas con, o sea, partiendo de la base que la destrucción del dragón te la vas a dejar para la tercera película, ¿cómo terminas esto? ¿Con Bilbo entrando en la sala del tesoro cogiendo una jarra de oro de dos asas y ahora el dragón se enfada y dice, pues me he enfadado y hoy como os estoy buscando y no os encuentro, pues es porque habéis llegado de la ciudad, porque habéis cruzado el lago, pues ahora voy a la ciudad porque me he enfadado? No sé, hubiera sido peor todavía. O sea, hacerlo como el libro hubiera sido peor todavía. Estaba claro que había que hacer algo, aunque sí es verdad que se me ocurren 40.000 maneras de hacer una escena final, colofón espectacular de la película, que hubieran sido, no tenían por qué haber intentado ser tan ostentosas, porque a veces de tanta pretensión te pegas un resbalón y al final te pasa pues lo que pasa aquí. El oro fluyendo por esos canales no me lo creo, tampoco me creo que Thorin sea capaz de subirse en una bandejita y navegar por encima del oro derretido sin achicharrarse y sin que se le rice el pelo más todavía. Las maniobras de los enanos por un lado y para otro en todas las en todo el engranaje, en toda la maquinaria que allí, me parece insultante. La puesta en marcha de la planta es irrisoria. O sea, hay muchísimas cosas. Ya ha dicho Kurt lo del pozo. No sé, a mí todo esto me parece una movida que bueno, que era ya como... No sé si era porque ya tenía ganas de salir o porque ya estaba la pelación un poco larga, pero para mí lo peor de todo, con diferencia, es cuando ves el enano gigante, que la superficie se enfría un poquito y parece que va a mantener la cohesión de la estructura, pero de repente eso explota y empieza a salir ahí el oro líquido. No sé, me pareció un poco... Todo eso me sobra y, sinceramente, creo que tiene que haber maneras de terminar la película menos presuntuosas y posiblemente mucho más efectivas. Y bueno, todo esto ha sido algo que que se lo podían haber ahorrado perfectamente. Con lo bonita que es la escena con Smaug y Bilbo, y luego al final, pues en fin, lo que pasa. Creo que todos estamos de acuerdo en que este tipo de movidas es que te abruma tanto que colapsa tu inmersión en la película. En fin, Rafa, ahora tú dirás, pues yo no estoy de acuerdo, ¿o no? Pues de hecho, no estoy de acuerdo, me ha encantado, ¿no? A mí. No, ni de coña, o sea, es una puta mierda toda esa parte. A ver, vamos por partes. Mira, la entrada de Erebor, cuando están con la llave y todo este tema de la última luz y de la luna, cuando por fin Thorin va a meter la llave por la cerradura, es el único momento de las 2 horas y media que a mí consiguió tocarme el corazoncito y pude emocionarme un poquito. Estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo, tío. O sea, es un momento emocionante, tío. Y ves a Balin ahí que se conmociona y tal. Aguantándose las lagrimitas. Sí, sí, sí. Y cómo entran los enanos. A mí ese momento me encantó. Y viene seguido del otro momento actoral mejor de la película, que es cuando, bueno, Martin Freeman, Bilbo, se entera de su papel ahí dentro. En fin, este actor, que a mí me parece que es el mejor que ha pasado por la franquicia, lo hace de maravilla. Podíamos estar tentados de decir también que, bueno, como está acostumbrado a trabajar con el Cumberbatch este en Sherlock, se conocen bien, pero bueno, en realidad estaba actuando con una pantalla verde detrás, con lo cual tampoco. Toda esa parte está genial. Yo tenía un poco de miedo con el dragón, porque si os acordáis, al final de la primera película hay un planito que se le ve el tema del ojo y unas monedas cayendo. Y a mí no me gustó nada el tema de las monedas. Yo dije, madre mía, esto de las monedas, a ver cómo lo resuelven. Luego, la verdad es que, de nuevo, está todo bien resuelto. Lo de la respiración, tomar aliento, ya lo habéis dicho antes, lo de tomar aliento y que se le inflame el pecho al dragón, a mí me pareció una barbaridad, precioso. Pero luego, ya cuando llegamos al tema de la fragua, es una verdadera mierda. Creo que antes, Antonio, comentabas todo esto de que los efectos eran desiguales, porque estas producciones tienen varias compañías encargándose de las cosas. No, eso aquí no cabe, porque aquí solo hay dos compañías acreditadas: Beta Digital y Beta Workshop. Son las únicas, y bueno, Beta Workshop es para el tema de vestuarios y tal. Con lo cual hay una única responsable de las cosas buenas, que ya me habéis oído antes decir cosas buenas, y de la mierda. O sea, y esto pues ha sido una verdadera mierda. Y otra cosita. Nosotros hemos hablado ya antes de todo este triángulo amoroso y el tema de la flecha de Morgul. Y hemos hablado antes de lo que pasa con Gandalf en Dol Guldur, pero que no se nos olvide que todo eso en la película, cuando estamos viendo la película, nos lo cuentan a la vez. Y a mí me tocaba bastante la nariz estar viendo a Bilbo hablar con el dragón y que de repente me pararan para ver a la elfa allí rezarle a San Amaro por la pobre pierna del enano. Yo creo que es un despropósito, no solo con los efectos digitales, sino también con cómo están enlazadas las historias. No tienen nada que ver la potencia del encuentro con el dragón con el tema en la casa y este allí tumbado con 39 de fiebre. Bueno, es que eso, Rafa, lo que quería hacer era un guiño, uno de estos guiños a la Comunidad del Anillo, porque está calcado del momento en el que Arwen, también con Acelas, la planta de los reyes, cura a Frodo, ¿no? Y el modo en el que Frodo se incorpora y ve una especie de ángel, que en realidad es Arwen, y aquí pues con Killy pasa lo mismo, ¿no? Entonces es una especie de guiño para que enlacen mejor las dos películas, ¿no? Entonces, pero vamos, que le den al tío este un flechazo en la pierna para luego tener ese guiño al final. O sea, está todo como muy rebuscado, ¿no? Y es realmente no ayuda, no sirve para mucho. Bueno, yo no había pillado el guiño, seguramente tienes razón, pero vamos, yo la estaba viendo y a mí no me funcionaba. Y ya digo, con el tema de la fragua es que no voy a andar. Firmo lo que habéis dicho, una birria, lo peor de la película, una lástima, oportunidad perdida y poco más, ¿eh? Muy bien, pues Raúl. Bueno, me habéis dejado muy poco que decir, porque como coincido con vosotros, sería cuestión de repetirlo todo, cosa que tampoco quiero hacer. Bueno, haz el apunte ese que estabas a punto de decir, y ya comienzas tú a hablarnos sobre ese final, y ya finiquitamos nosotros también, hablando sobre ese final coitus interruptus total. Vale, entonces cuenta, haz ese pequeño apunte que casi has estado a punto de soltar, y ya directamente tú te metes con el final, ¿vale? No, sí, perfecto, porque de hecho tenía pensado así a enlazar con el final. No, decir que tampoco me acaba de gustar demasiado el tema de que ya están dejando muy explícito que Thorin se está convirtiendo en un personaje muy codicioso, igual que sus antepasados, etcétera, etcétera, porque ya me veo venir que van a reventar el final, bueno, van a reventar una trama que se ve al final de la novela y que la tendremos en la siguiente, entrega. Entonces esto creo que están dando pistas de tontos, están dando pistas demasiado evidentes y no me está gustando cómo están conduciendo este tema. Nos van a chafar una sorpresa. Y luego ya también pasando muy de una manera muy sui generis por todo lo que es el tema del dragón, pues nada, segundo lo que decís, que si empieza muy bien, pero al poco se va alargando. Y sobre todo a mí es que me dejó, vosotros habéis puesto aquí todos sobre el tapete el tema técnico, pero yo pondré el tema emocional, es que me dejó con una sensación muy insulsa de decir, ¿todo esto para qué? Si al final tenemos que... no sirve de nada, el dragón escapa, etcétera, etcétera, y volvemos al recurso del libro. Entonces, un poco contradigo a lo que decía aquí el amigo Fran, porque es el hecho de eso, de que al final sí que se acaba convirtiendo todo, volvemos a la fuente original, ¿no? Acaba sucediendo como en el tema del libro. Y yo le doy la razón a Kurt. Me parece que hubiera sido mucho mejor final acabar con la muerte de Smaug en una batalla épica sobre la ciudad del lago, que no la manera en que lo han hecho. Porque sí, ensalzas un poco la figura de los enanos, puede ser necesario o no, pero es que es el hecho de que se convierte en una escena muy larga, intrascendente en el sentido de que al final no acaba aportando nada porque el dragón va a acabar muriendo de la manera que va a acabar, y que se podría haber aprovechado para darle un final épico, ¿no? Sin quitarse todas estas desmanes que vosotros habéis dicho, y darle un final épico que, encima de todo, pues también casa con la novela. Entonces yo estoy más con la teoría de Kurt que no con la de Fran. Y el final, yo qué sé, si ya llevamos 5 películas de todo lo que es el entorno Peter Jackson / Tolkien, me parece que este es el peor final que se le ha dado hasta la fecha a una película de todo este entramado, porque es que, joder, es que lo acaba con muy poca elegancia. Es que es algo increíble, es un corte ahí, le meten el zas y ya está. Y bueno, ya seguiremos el año que viene. Me parece que no tienen, ya lo he dicho, no tienen nada de elegancia, nada de sutileza. Es un final ahí muy abrupto. Que vale que estamos hablando de una trilogía que no se ha engañado a nadie, pero rompe lo que sería la coherencia de que esto se trata de una película, que no estamos viendo una serie de televisión que la semana siguiente la continúas, hombre, que habrá que esperar un año, dale un poco un envoltorio de que todo ha sido algo global, de que estamos ante una obra que, siendo parte de un todo, tiene su principio, desarrollo, nudo y final. Y entonces creo que eso lo mata. Entonces estoy con vosotros, me parece que vais a decir lo que yo voy a exclamar ahora, y es el hecho de que la parte final de la película es de todas lo peor de la obra. Bueno, vamos a ir pasando y ya vamos puntualizando. Hablamos del final y ya nos vamos quitando un poco la película de encima. Entonces, Raúl, venga, tus conclusiones finales. Sí, las conclusiones van por aquí. Ya lo único que puedo hacer es un resumen de todo lo que he dicho, y es que, así a modo de trazo grueso, me parece que es una película mejor que la anterior, sobre todo porque es un tema que no habíamos dicho, pero creo que enlaza mejor con el espíritu de del Señor de los Anillos, y parte del parentesco viene a que se quitan elementos que no me gustaron de la película anterior, como es el hecho de que aquí ya no se canta, ni hay coreografías, ni tonterías de este tipo, sino que tenemos una historia más tirando a oscura y a épica. En general, la sensación que me ha dado es que es una película muy seductora, que contiene acción, aventura y el entorno visual, estamos todos, yo creo que así, en lo mismo, que es apabullante, realmente espectacular, salvo los 2 o 3 puntitos que habéis dicho emplazados al final, que pierde los toques infantiles y eso me gusta, y sobre todo ha sido una gran sorpresa. Más allá de todos los temas de Tauriel, personajes añadidos y tal, sobre todo la gran sorpresa para mí, vuelvo a repetir, es la trama paralela del nigromante, que se está convirtiendo en toda una historia muy interesante y que está cogiendo una fuerza muy, muy importante. Y con eso me quedo. que no todo se está haciendo mal, ni siquiera el hecho de que este sea una obra continuista y que quiera tener un carácter alimenticio, no sé, se está dotando estas películas de un elemento que va a hacer que tengamos, pues también lo he dicho un poco antes, ¿no? También a lo largo de la charla, que va con, yo creo que si seguimos así se va a conformar todo en un elemento total que va a hacer que sea muy muy gustoso, muy goloso volver a ver las dos trilogías seguidas, y eso es lo que más me está gustando por ahora, ¿no? Las sensaciones, pese a todo, son bastante buenas, y joder, yo la siguiente entrega la volveré a ir a ver de cabeza, porque más que nada lo positivo está muy por encima de lo negativo, y es eso, que joder, las expectativas están bastante altas en todos los aspectos. Bueno, pues bueno, hemos roto aquí un poquito el turno de palabra que habíamos estado respetando hasta ahora, pero bueno, lo recuperamos ahora. Señor Kurz, el final y tu final. Hombre, vamos a hacerlo ya de atrás para adelante, porque siempre empiezo yo. Déjale a Rafa. Vamos a Venga, hacer Rafa, el turno al revés. Rafa, tu final. Bueno, el final de Peter Jackson y luego el tuyo. Venga, vamos a ver. El final de Peter Jackson, una lástima. Vosotros estáis comentando que os habría gustado terminar todo el tema del dragón en esta película. Yo personalmente, vuelvo, como he dicho antes, tú me das el guión y yo lo leo y yo no lo veo mal. A mí que me dejen un trocito de dragón para verlo el año que viene, que me partan por la mitad, que me quieran hacer un cliffhanger y dejarme ahí en la butaca cagándome la leche por haberme quedado a medias y tener que esperar un año, pues eso me gusta, porque lo he vivido en otras películas y es una sensación que como fan friki, pues me gusta. ¿Qué pasa aquí? Pues que lo han hecho fatal, lo han hecho como el culo, y eso pues es criticable. ¿Qué final le habría dado yo? Pues no lo sé, no sé qué. La verdad es que no me he parado a pensarlo porque no sé, me cabreo tanto que no, mi cabeza ha desechado este tema. No lo sé, pero desde luego la manera tan abrupta en la que lo han terminado me parece lamentable. Me acuerdo la primera parte termina, lo he nombrado también antes, con esos 30 segundos del plano de la montaña del oro y el ojo del dragón que se hable con algo así. Yo me habría dado por satisfecho, con eso me conformaba. Respecto a consideraciones generales de la película, me alegro de no haber visto el trineo de conejos de Radagast en ningún momento, que yo tenía miedo con esta cosita. He echado de menos ver más a Freeman actuando, que aquí lo eché un poquito de menos. Me encanta Azog. Y bueno, de 260 y pico minutos que tiene esta película, yo 240 los he disfrutado de verdad. Y no digo esto típico de, bueno, me he entretenido. No me he entretenido. Las he disfrutado de verdad. Lástima este final y el tema de los barrilitos, pero yo es una película para disfrutar, tanto ella sola como englobada dentro de las dos trilogías. En fin, cualquiera que no la haya visto, que vaya. Yo he disfrutado mucho, mucho, mucho. Señor Fran, pues eso, más o menos lo que están siguiendo todos. Además, ya que tú eres un apasionado de la música y no hemos hablado de la música hasta estos momentos, te vamos a dejar a ti que hables de la música, que francamente, a mí me ha dejado, o sea, Howard Shore le veo poco inspirado. Toda la inspiración que tenía en la trilogía del Señor de los Anillos, con tres bandas sonoras brutales, variadas y completísimas, aquí se convierte en dos bandas sonoras que tienen momentitos, pero poco más. No sé qué le pasa a este hombre, pero bueno. Si quieres comienza con la música y luego ya vamos con los finales. Hombre, pues mira, esto que me estás comentando suele pasar cuando tiras de bandas sonoras que se basan muchísimo en los leitmotivs. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a escuchar un leitmotiv determinado y cuando él introduce leitmotivs nuevos no los identificas, con lo cual te cuesta más trabajo. Eso es así, eso pasa siempre, eso ha pasado con la nueva trilogía de Star Wars de John Williams. Y pasará, siempre va a pasar, ¿vale? Yo bajo mi punto de vista, esto es justo lo contrario. De hecho, la banda sonora del Señor de los Anillos, la trilogía, a mí me parece una puñetera obra maestra, ¿vale? Porque independientemente ya de la repercusión que sea el hecho de haber hecho la música de la Tierra Media y que eso ya va a ser un canon prácticamente indestructible, ¿no? Igual que la música de Star Wars tiene unas determinadas características, yo creo que va a tener una vigencia durante muchísimos años la música de la Tierra Media que ha compuesto Howard Shore. para el Hobbit, para la primera parte del Hobbit y para esta segunda, para mí sigue siendo el mismo Howard Shore, manteniendo el mismo nivel, la misma excelencia. Y si cabe, fíjate lo que te digo, en esta segunda película del Hobbit, gracias a que la película también se lo ha ofrecido, ha buscado nuevos sonidos, se ha basado ya en instrumentos que incluso se salen de la orquesta sinfónica convencional. Es decir, ha intentado agregar sonidos nuevos que le den un poco de frescura a todo el universo que está tratando, pero siempre intentándonos de la Tierra Media. Tú, cada vez que estás escuchando algo, es la Tierra Media. Y hay dos temas concretos que yo me gustaría resaltar, que son, uno de ellos es la música de los silvanos, de los elfos silvanos, sobre todo la escena de acción del barril y tal. A mí me parece que es una música maravillosa. El leitmotiv de los elfos silvanos me parece espectacular. Y luego el otro leitmotiv que ha metido en la película, que a mí me parece, es el de la ciudad del lago, ¿vale? La música de los humanos. Igual que te digo esto, pues también te digo otra cosa. A ver, ya sabéis, ¿no?, el tema de los leitmotivs. Cada personaje, cada escena, cada situación tiene su música. A mí sí es verdad que concretamente, que lo suelo seguir bastante y que me identifico muchísimo con ellos, sí es verdad que en esta película y ya en El Hobbit, la primera, también me pasó un poco, me confundí un poco, porque empieza a meter sonidos que te tienen que resultar familiares de la trilogía original. Se supone que de algún modo los está usando para ayudarte argumentalmente a que tú entiendas algo, pero yo no lo veo así. De hecho, hay un momento aquí de la película que me confunde bastante, porque en el enfrentamiento entre Gandalf y Sauron se oye la música de Isengard, ¿vale? Y no, o sea, no, la música, la torre de Isengard y la música de Saruman tenía su hueco en la anterior trilogía, y aquí no me pega, salvo que veas a Saruman haciendo de las suyas, ¿no? Como no me pega que metas esa música, y no me pega que uses ese leitmotiv, además no pega para nada, con lo cual te quiero decir que a mí, desde ese punto de vista, me ha despistado un poco, ¿no? Pero vamos, para mí la música, ya te digo, para mí una obra maestra incontestable. Y te digo que la próxima vez que veas una película, porque yo sé que tú eres de los que la ves más de una vez, yo sé que esta película va a tener dos o tres temas que a ti se te van en la cabeza, y cada vez que los oigas los vas a identificar como, ah, sí, esto es de la escena tal, esto es de la escena cual. Frank, escúchame, yo ya había escuchado la banda sonora, porque ya se había conseguido, en fin, filtrar todos los temas, y yo ya fui a la película con la banda sonora, no exactamente aprendida, pero ya la había escuchado un par de veces, y no encuentro ni un solo momento emocionante. Las otras bandas sonoras tú las escuchabas al margen de las películas, sin asociarlas con las escenas, aunque a veces es inevitable, y la banda sonora te emocionaba, la de las tres. Y ya llevamos dos películas, y dos películas donde, a base de recuperar canciones de aquella antigua trilogía y volverlos a hacer de nuevo, y entre que no sé qué le pasa con este tío, pero no funciona. Es más, el único tema así que mola medio tal, que no aparece en esta película, es el de los enanos, con la canción esta que cantaron ellos, que ni siquiera la compuso él, uh-huh, aunque luego la utilizó luego para hacer así cosas así como muy rimbombantes, pero en serio, que me parece que está fracasando estrepitosamente él más que nadie. Y es una pena, es una pena. No sé. Yo creo, bueno, que, es una opinión mía. Sinceramente, yo creo que fracasa muchos otros aspectos de la película antes que el de la música. La música consigue lo que tiene que ser, que es que mientras veas la película, pues la música te lleve, pero que no te fijes ya, en la película. En la anterior, no te fijes en ya, la música. Pero en la anterior trilogía, la música, Frank, te ayuda, pero no... Fran, ¿estarás de acuerdo conmigo en la anterior trilogía no había escenas que no eran así muy trascendentes, pero la música hacía que fueran memorables? O sea, unos tíos encendiendo unas almenaras ahí en los altos de las montañas no tiene por qué emocionar a nadie, pero Howard Shore nos ponía los cojones de corbata y nos hacía llorar, ¿entiendes? Esa magia que este tío tenía ahí en sus composiciones ya no la sabe escribir. ¿Pero le han escrito una escena en esa línea para que se pueda lucir? Pues sí. ¿La ha tenido? Yo creo que no. Don, dime una. Yo te digo que hay momentos donde este tío se podría haber lucido, pero de lo lindo. Y no. No lo ha hecho. Pero bueno, tampoco quiero discutir ahora contigo. Estamos hablando... Vale. No, es que, a ver, mete, por ejemplo, de los coros de los Al, que era... claro, porque es que eran... Oye, mete aquí unos coros que va a temblar el misterio. Pues sí. Pero claro, es que cada película tiene su música. Yo, a ver... A ver, si la pregunta es, Francis, ¿te gusta más la banda sonora de las películas anteriores? La respuesta es sí. Entonces coincidimos, claro que sí. Bueno, bueno, vale. Final, en los finales. No estoy de acuerdo contigo, pero bueno, ya hay dos versiones. Ahora el oyente que decida a quién prefiere darle la razón, si a ti o a mí. Pero bueno, en fin, los finales, ¿qué te parece el final? Y venga, y conclusiones finales, chico. Ah, no, sí. Sí, exacto. Pienso igual que todo. La inclusión de la trama de Dol Guldur me parece una auténtica maravilla. La he disfrutado muchísimo. Creo que la película esta tiene, salvo el parón de la ciudad del lago, un ritmo bastante bastante aceptable y bastante divertido. A toda esa gente que putea la película porque dice que no se basa en el libro, y sobre todo me dirijo a los que no han leído el libro y la putean porque no se basa en el libro, que no esperen nada de que no esperen una transcripción del Hobbit porque se van a equivocar, que no se van a encontrar una película mucho más rica en ese aspecto. Y nada más, en ese caso quejarme un poco de los tan que hace Peter Jackson sin parar, que para son marcasa, pero creo que ya se le está yendo la mano también con eso. Algunas veces, en mi opinión, se pasa, no es tan molesto no es tan molesto como las luces enfocando al objetivo de la cámara que hace JJ Abrams en sus películas, pero hay momentos en los que te sacas de la película, son travelings imposibles que ya no sabes si estás viendo una película o si estás con un programa de animación en 3D, ya no sabes muy bien qué pasa, ¿no? Y luego que visualmente la película me parece yo creo que va mejorando la factura visual de estas películas conforme van haciendo las siguientes partes, cada vez van mejorando. Un regalo para la vista, casi todas las escenas de la película que hablamos antes son prácticamente un cuadro. Bilbo en la copa de los árboles, Evangeline Lilly en todo momento, cada vez que sale. Dol Guldur me parece que sí, que tiene este rollo cartón-piedra, pero en fin, me parece alucinante. La lucha de Gandalf contra el nigromante, no te digo ya. La cueva de los elfos, la montaña solitaria, el dragón, todo, las abejas. Es un bombardeo de imágenes espectaculares que a mí personalmente me encanta. Es una película que sé que me ha gustado más que la primera parte. Sé que la voy a ver unas cuantas veces, como 50 o 100. Sin sacar los defectos que evidentemente hemos comentado aquí, pero a pesar de todo eso, a mí la película me parece una auténtica maravilla. Muy bien, ¿y Coronel Kurz? Pues vamos a ver, primero, final de la película. Yo insisto en que hubiese preferido terminarlo con la muerte del dragón. Si se hubiese querido optar, porque aquí ha puesto alguno sobre la mesa, por dejar el ataque del dragón para la tercera película, entonces lo que hubiese habido que buscar, y esa es una opinión por supuesto muy personal, es un corte menos drástico. A ver, el problema del corte no es ya que no veas lo que pasa, sino cómo se corta la película. Porque ves al dragón decir, soy fuego y muerte, y directamente se corta. O sea, es demasiado abrupto, yo creo que eso lo ve todo el mundo. Imaginaros, por ejemplo, no quiero comparar ni mucho menos, el final de otro capítulo intermedio como era en Star Wars El Imperio Contraataca, si el final, en vez de ser todos mirando por una ventana al espacio exterior y una música que te da tranquilidad y sensación de que eso ha acabado, aunque tú tengas interés personal por saber qué ha pasado con Han, qué es eso de que Darth Vader sea su padre, pero imaginando que hubiese acabado la película con que Darth Vader le dice soy tu padre, le corta la mano y el otro se tira, y justo en el momento en el que se tira, cuando desaparece detrás de la barandilla, se corta la película, pues te vas cabreado porque es demasiado abrupto, no te da tiempo ni a relajarte ni a plantearte. Entonces, si se quería dejar el ataque de la ciudad para otra película, se podría haber hecho un final un poquito diferente, pues por ejemplo el dragón ya alejándose hacia la ciudad y una pequeña conversación igual entre los enanos y Bilbo diciendo va a arrasar la ciudad, hay que hacer algo por ayudarles o pobre gente, pero algo menos drástico, que hay una frase y se corta. Yo creo que sea tan drástico, que sea tan a cuchillo, que sea en plan estamos en la mesa de montaje, si cortan este fotograma, que da esa sensación, es lo que te queda, esa sensación abrupta que no es placentera. Resumiendo sobre la película ya como impresión personal muy, muy, muy esquemática que llevamos ya mucho tiempo. Si lo miro sin apasionamientos, debo decir que la película es súper entretenida y que se pasa rapidísimo, y eso me hace pensar que es una buena película. ¿Cuál es el problema? El problema es que apunta tan buenas soluciones y tan buenas maneras que no culmine es un mazazo importante para mí. Esto es como el profesor que tiene un alumno brillante que de repente da unos chispazos espectacular, pero al que te encuentras de repente un viernes cocido en un contenedor. Dices, joder, qué desperdicio de alumno, con lo potente que es este alumno. Pues con Peter Jackson en esta película me ha pasado eso. Me ha puesto unas soluciones al libro que en algunos casos me han parecido brillantes, me ha puesto algunas imágenes visualmente impactantes, incluso un lenguaje visual narrativo interesante, pero ha dado un triple salto mortal y ha descuajeringado el invento, haciendo que te salgas de la película y que en algunos momentos no sea sólida. Y creo que esa sensación de oportunidad perdida es lo que para mí hace que la película, a medida que le doy vueltas, vaya empeorando un poco y no vaya haciéndose más grande, como ocurre con otras que empiezan más modestas pero terminan siendo muy sólidas. Muy bien, pues ya voy a acabar yo a mí ese final, pues es que ya no puedo, para repetir lo mismo que vosotros, pues nada, sí es verdad que está mal colocado, pero él quería provocar un efecto que desde luego no es el que está consiguiendo en esta ocasión, sí, por la mayoría de la gente. No obstante, sí que creo que realmente Peter Jackson ha hecho otro gran favor a la Tierra Media al recrear en visión real pues un montón de escenarios que hasta ese momento no habíamos visto. El Bosque Negro, para mí maravilloso. Las estancias de Thranduil, que no le han gustado mucho a Rafa Pajis, pues a mí sí que me han hecho bastante gracia. La ciudad de Esgaroth ha sido un acierto pleno. El Reino de Erebor hemos visto un poquito más y genial. Hemos visto más cosas de Dol Guldur y nos ha gustado todo. En resumidas cuentas, que toda esta Tierra Media tiene un diseño gráfico con una potencia impresionante. Los vestuarios siguen siendo formidables. O sea, realmente en este sentido, estéticamente la película cumple con una nota máxima. También tiene muy buena fotografía. En algunos momentos, pues en fin. Sí, es verdad que la cámara Parkinson a mí no me hace gracia, aunque no ha abusado demasiado de ella. Pero bueno, hay algunos momentos así muy bonitos. El momento de los enanos subiendo, ¿no? Por ese enano gigantesco, ¿no? De la puerta de Erebor. Me parece genial. Los jinetes huargos por los picos de las montañas, ¿no? Bañadas por las nubes, justo cuando aparece el título de la película. Me parece que tiene momentos muy evocadores, ¿no? Como cuando Bilbo echa un vistazo, ¿no?, a toda la superficie, ¿no?, de las copas de los árboles del Bosque Negro y ya ve la montaña solitaria a lo lejos. O sea que realmente, desde el punto de vista estético, quien no le ponga un 10 es que ya es demasiado exigente. A mí me parece que no se puede ser exigente con esta cuestión. Pero es lo que pasa. El problema de esta película es que ya tenemos El Señor de los Anillos. Si uno se lee El Señor de los Anillos como la primera novela de Tolkien y después de leer El Señor de los Anillos se lee El Hobbit, no le puede gustar mucho, le va a decepcionar muchísimo. Y con estas pelis pues pasa lo mismo. Si la materia prima es peor, pues las películas tienen que ser peores. Sí es cierto que ahora se había aprendido muchísimo más, se podía haber hecho muchísimo mejor, y toda esa magia del Señor de los Anillos se ha perdido, ¿no? Que las películas sean menos orgánicas y más digitales a lo mejor le viene bien en algunas cuestiones, pero en otras fracasa estrepitosamente, como hemos comentado aquí. Entonces, sí es verdad que esta película está más ligada a la anterior. Sí, en este sentido, Las dos torres me pareció una película completamente diferente de La Comunidad del Anillo, y hasta que ya no vino el Retorno del Rey un poco a coexionar todo ese conjunto completo, sí que me parecían dos obras así como demasiado dispares, ¿no? En esta ocasión, pues La Desolación de Smaug me parece que es una secuela digna, no te saca tanto, ¿no?, de esa obra conjunta. Y aunque, en fin, se dilata en algunos momentos y se atasca y le cuesta salir y le cuesta sacar la pata al señor Jackson, me da la sensación de que ha dejado demasiados ases para la tercera película. Todo el drama, ¿no?, de Dol Guldur con un Gandalf que se queda ahí atrapado. Ahí va a haber una batalla de tres pares de narices. Todo el asunto del Smaug cabreado y cómo van a combatir con él la gente del lago. La batalla de los cinco ejércitos más luego. O sea, ya está claro que de los apéndices no va a meter mucho. Pensábamos que iba a meter algo más de apéndices. No hay tiempo para meter nada de apéndices. Con el tiempo que se está tomando para cada cosa, en fin, no le va a dar tiempo a ir mucho más allá. Pero a lo que voy, verdaderamente yo sí que creo que esta película está bien, es digna, a mí me ha entretenido. Yo soy de los que opinan que me ha gustado un poquito más la primera o salí más contento del cine, no sé. A lo mejor iba con demasiado hype, pero me ha gustado. Con unos problemas impresionantes y, en fin, ¿qué se le va a hacer? Ya no tiene remedio. Estoy de acuerdo con alguno de vosotros que ha dicho que es una oportunidad perdida, me parece que ha sido tú, Rafa. Sí, es verdad. Y estoy de acuerdo con lo que tú dices, Kurt, que jode, o sea, apuntaba maneras. Esto se podía haber convertido en una obra maestra. Estaban todos los elementos ahí. En el horneado final algo ha fallado y hay demasiadas cosas que hacen que esto se desbalancee demasiado. Pero la conclusión es que la película a mí por lo menos me ha gustado. Cuando estén las tres películas y cuando ya haya visto esta peli más veces y ya me haya acostumbrado al chip que me propone, pues seguramente la disfrutaré un poquito más. Estoy deseando tener las tres versiones extendidas en mi casa y entonces seguramente nos hagamos una mejor idea de lo que es este universo cinematográfico de Peter Jackson y ya a la espera del Silmarillion. Pero en fin, que en resumidas cuentas con bastantes contras, pero también con muchos pros. El balance general es que la peli me ha gustado. Y como ya llevamos muchísimo tiempo, me gustaría de verdad agradecer a todos nuestros oyentes que nos han puesto 1.747.000 millones de comentarios, pero ni siquiera sé si leer alguno más o no. Chicos, ¿leemos o nos despedimos? Es que... Sí, hombre, por favor, léelos. Vamos a leer unos cuantos, pero en serio, hay muchísimos y no puedo leerlos todos, o sea que vamos a dejar donde... Vamos a seguir donde lo dejamos, pero en serio, unos pocos solamente. Si queréis interrumpirme para comentar algo de lo que digan los oyentes, adelante. Pero que no da tiempo a leerlos todos, muchísimas gracias por haber participado. Godlestad, de Leon Kurt, dice: los que no hemos visto la película, por razones de tiempo y por lo que no nos gusta... Vale, este no lo ha visto. Muy bien. Raúl Rodríguez Nebreda dice: por Dios, que alguien le diga a Peter Jackson que se ciña al libro y que no confunda extender las cosas con inventárselas. Creo que la obra de Tolkien es suficientemente extensa para poner añadidos de cosecha propia. Julio Verdú Ribes dice: me gusta esta Tierra Media y cómo ha enlazado el Hobbit con el Señor de los Anillos. Luis Miguel Martí Sánchez Migallón dice: para mí lo mejor de la película es Smaug y el Reino de Erebor. Héctor Bill dice: cuando se ciña el libro original, raya a gran altura, los añadidos son harina de otro costal. La sensación final es que nos hemos perdido una maravillosa biología y por culpa del maldito Parne. Nos tenemos que conformar con una buena trilogía. Solo me queda confiar en que la esperada batalla de los cinco ejércitos nos devuelva al mejor Peter Jackson. Manuel Viles Fuente dice: deseando escuchar, ¿qué tenéis que decir? Vale, tampoco lo ha visto, pues ya lo estás escuchando, Manuel. Por aquí, Juan González de Nascimiento dice: muy divertida y espectacular, no se me hizo pesada en absoluto, pese a que algunos dicen que sí. Me encantó Smaug, las escenas de lucha y la ambientación. Me ha gustado hasta la elfa, que no entiendo por qué la ponen tanto a parir. Un peliculón como esperaba. Dice por aquí Eudí Rico: entiendo que es una adaptación cinematográfica del libro, pero los añadidos, aunque entretenidos, los momentos se alargan en exceso. Y además están esos momentos what the fuck de Legolas y el plan final de los enanos. O sea, lo de las fraguas y tal. Rafael Lanza dice: a mí me ha dejado un poco frío porque no me ha disgustado del todo, pero tampoco salí de la sala entusiasmado. El personaje de Bardo me ha gustado mucho y el de Turiel ni fu ni fa. Tauriel. Smaug está muy bien hecho y me ha gustado bastante, aunque ver sangrar, aunque sea un poco a Legolas, ha merecido la pena. Es verdad. Y a Orlando Bloom se le notaba un poquito los anos, dice. Los años, ¿era? En fin, es que esto de no tener la ñ en el teclado. O me lo parece a mí. Un saludo de todos desde Córdoba. Jorge Aguakening dice: no puedo decir que no me haya gustado, pero me ha decepcionado. Creo que técnicamente está perfecta, pero Peter Jackson ha querido dejar claro que es la precuela de El Señor de los Anillos. Me he perdido. Vale, ya está. Vale, y que mete acción con una hora neta de Legolas para quienes habían criticado que la primera era muy infantil. Fanservice de la Tierra Media. Alan Tapia Mesías dice que está esperando la peli. Vale, Bel DC dice: a mí me ha gustado más que la primera. En ningún momento se me ha hecho larga y no he notado las escenas de relleno. Smaug, desde mi punto de vista, fantástico. Y la voz de Cumberbatch, genial. Las peleas de la escena de los toneles, tanto de los enanos como de los elfos, espectaculares. Ya tengo ganas de ver el final. Venga, vamos a leer dos más y lo dejamos esto. Vamos con Raúl Vicente, que dice: deseando ver la película, espero que sea tan buena como la primera. La única espina que tengo es que no hayan hecho Vamos, que tampoco te ha leído la peli, por lo que veo. Vale. Bueno, pues entonces, venga. Penúltimo. Sir Beamer dice: a mí me ha parecido muy intensa. Los escenarios son alucinantes. Dickensianos, incluso. Demasiadas licencias, quizás, sobre la historia original y no entiendo el papel de Legolas. Vaya cara de hogaza que se le ha puesto al chaval. Ni la petardez de Tauriel. Y los demás elfos reinonas en general. Sin embargo, me ha gustado mucho y he disfrutado muchísimo. Esperaré poco para ir a verla otra vez. Y vamos a acabar con un super comentario de Francisco Javier Herrera, que dice: de partida diré que me ha gustado, pero no más que un viaje inesperado, con la cual comparte similitudes, ya sea por el uso del CGI a cascoporro o un momento de oro que la anterior era el juego de acertijos con Sméagol y en esta es el juego del ratón y el gato con Smaug. Curioso es que una película como esta, en la que realmente no vemos ni asistimos al desenlace de ningún lazo importante, no aburra. Eso sí, a esta segunda parte se le ha atragantado la dilatación de la trama en tres partes en vez de las originales dos previstas. ¿Realmente hemos visto algo merecedor de quedar en nuestro subconsciente épico? ¿Hemos asistido a bellos momentos que incluso un viaje inesperado tenía? Vale, nada de nada. Ni siquiera la banda sonora luce como antaño. La película es un continuo corre y corre que se queda en tierra de nadie y que ni siquiera ofrece un desenlace satisfactorio. Encima tengo la sensación de que el metraje se lo comen los nuevos personajes y que los enanos y Bilbo quedan un tanto descuidados. El planteamiento original hubiera quedado estupendo con los enanos entrando en la montaña, como al final de la primera parte y el resto de la segunda. ¿No creéis que hubieran sido necesarios 15 minutos más para terminar la película dignamente? Vamos, 2 horas y media para no resolver nada. Esperemos algo de verdadera épica en la tercera, que seguro la va a tener, pues se han guardado toda la metralla. Joder, pues prácticamente de acuerdo en todo lo que ha dicho. Un último comentario, muy completo, insisto, hay muchísimos más por aquí, seguro que muchos son interesantísimos. Los vamos a leer ahora cuando acabemos de grabar, pero es que ya llevamos mogollonazo de tiempo aquí. Chicos, ha sido un auténtico placer. Quedan 2 programas más y despedimos el año. Pero bueno, el gran super mega estreno del 2013 que todos esperábamos era este. Ya no queda mucho que ver. De hecho, ya el gran as en la manga que se guardaban los cineastas era este. Y ya habrá que esperar el 2014 para ver estos pelotazos de primer orden. Este era el último que nos quedaba. Ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado aquí. En fin, y queda otro año para que veamos la tercera parte, que será El Hobbit, partida y regreso. Niños, un placer. Kurz, despedimos. Namarie Elendil. Venga, despedíos todos aquí en plan. Yo preferiría que os despidierais en plan enano. ¿Por qué no? Venga, todos a la par. No, porque si me despido en plan enano, me tengo que ir con una barbura. Bueno, Coronel Kurz, un placer. Bueno, pues nada, Namarie Elendil. Muy bien, Fran, hasta luego. Venga, un abrazo, chicos. Rafa Pajis, nos vemos. Venga, yo como buen enano me voy con mi elfa. Hasta otra. Y Raúl Martín. ¡Hasta la próxima! Venga, un saludo a todos, cabalgabarriles o jinetes del barril, dependiendo de la traducción. Hasta luego. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotros lo hemos hecho grabándolo y un servidor editándolo después. Por cierto, ¿sabíais que Endor es también el nombre de la Tierra Media? ¿Eh? ¿Lo sabíais? Bueno, Endor es el nombre de muchas cosas. Es también el nombre de un lugar bíblico donde el rey de Israel pidió consejo a una divina. También es el planeta donde vivía la supervillana enemiga de Supergirl en la peli horripilante de los 80. Y además, por supuesto, está Endor, el planeta de Star Wars, y su luna santuario, que a veces es también llamada de este modo por mucha gente. Pero en la mitología Tolkien, el continente de la Tierra Media es también llamado Endor o Endore. Que ya deberíais saber que el planeta, por decirlo así, donde se desarrolla todo esto se conoce como Arda, que está en el universo de Ea. Bueno, pues la Tierra Media es un continente, ese continente que ya todos habéis visto en ese mapa que es súper famoso y que no sabemos muy bien qué hay al norte o qué hay al oriente o qué hay al sur. Bueno, pues eso es la Tierra Media, que también se conoce como Endor. ¿Lo sabíais? Bueno, pues si lo sabíais os lo recuerdo, y si no lo sabíais, pues seguro que ya este detalle no se os olvida. Así que el nombre de nuestro programa hoy se adaptaba también perfectamente al tema. Bueno, las músicas con licencias Creative Commons que hemos usado hoy en el programa corresponden a estos artistazos: Gregoire Lurm, Mark Teicher y Celestial Ion Project. Y sin más, decir que nos quedan dos programas para cerrar el presente año. Y los dos programas tienen fechas concretas y específicas, por eso no se pueden ni adelantar ni se pueden retrasar. Porque, niñas y niños, tenemos que celebrar el 40 aniversario de una película el próximo 26 de diciembre, donde lo mismo nos extendemos como hemos hecho hoy, y rematar el ejercicio anual con un último programa que está previsto aparezca el 31 de diciembre de este 2013, donde haremos un repaso sobre lo más destacado de este año, que despediremos en plan festivo. Bueno, luego habrá parón de 2 semanas y la temporada continuará a mediados de enero. No queda más por decir. Así que no os gastéis mucho dinero en chorradas, pero si lo hacéis, haceros un regalazo a vosotros mismos que penséis que os merecéis. A cuidarse todo el mundo. La órbita de la órbita de la órbita.